Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. El partido de vuelta se está jugando ahora mismo en el Senado, donde Salvador Illa protagoniza su segunda comparecencia parlamentaria en una semana para responder por los contratos de la pandemia. Vamos a escuchar cómo está transcurriendo, pero así a priori está siendo una cita algo más aburrida, digamos algo menos espectacular que la del Congreso, donde Rufián animó con su oportunismo electoral el cotarro. Dos comparecencias parlamentarias de Salvador Illa que el jueves mañana ya se pone el traje de candidato del PSC a las elecciones en Cataluña y parte con su caravana electoral rumbo al 12 de mayo. Cámara Alta, Ismael Terriza, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Sin el colmillo de Rufián, pero su compañero, el senador de Esquerra, Joan Josep Queralt, ha logrado por momentos enervar al exministro de Sanidad. Oye, José Luis, que ha venido un asistente tuyo a ofrecerme una cosa. ¿Qué pasa? No hice ningún comentario. Interés vosotros. Era irrelevante lo que me dijera nadie. No hice ningún comentario. Actué conforme al procedimiento. Y el resultado usted lo conoce. Cero. Bien, bien, bien, bien. Desde luego se sabe la lección. Usted ha contado. Mire, señor Queralt, aquí no va de saberse una lección ni nada. Aquí va de comparecer ante ustedes para explicarles cómo funcionaba en momentos muy complicados. ¿Me entiende usted? No. Vengo a. Pues es muy claro. Lo claro es, según ella, que a Coldo lo vio unos minutos y nunca más, que derivó el asunto a los técnicos y que no se le compró nada. Y además que de su puño y letra solo salió el visto bueno a los primeros 7 u 8 contratos de material. El senador de Junts, Joan Baquer, le ha dicho que todo perfecto por lo visto. La pre-campaña es continua, pero lo que está claro es que si los medios internacionales nos sitúan a la cola de 33 estados, hombre, muy satisfecho no me quedaría, la verdad. No voy a entrar a una valoración de si se gestionó mejor o peor. Usted tiene su opinión, se la respeto. Y seguramente hoy tiene que decir lo que tiene que decir, porque mañana empieza lo que empieza en Cataluña, ¿verdad? Aunque el mejor mensaje de vísperas de campaña ha sido, sin duda, el del senador de Esquerra. Y lo que veo es que aquí hace 2 semanas el presidente Aragonés vino a defender Cataluña y usted aquí ha venido a defenderse usted. Ha habido risas, claro, después zurró para el senador del PSOE, que ha pronunciado un currículum a la altura del mejor ministro de Sanidad que haya conocido este país. En este momento interroga el senador del PP, Luis Javier Santamaría. La brújula. Con La Torre. Pues tiene razón Ismael Terriza, no fue tan espectacular quizás como lo de ayer, pero ha habido airados enfrentamientos en esta comparecencia parlamentaria. Se ha elevado la voz, se ha elevado el tono. Y es bien curiosa, ¿no?, la forma que tenía de conducirse por la administración Coldo García. Era un asesor y llamaba a la puerta del ministro sin previo aviso y se le recibía. ¿El ministro de Sanidad en medio de una pandemia? Pues sí que era fácil llegar al ministro de Sanidad de una pandemia. ¿O es que acaso Coldo García era una celebridad dentro del Partido Socialista y del Gobierno? Que también puede ser alguien que no necesitaba cita para ser recibido en los ministerios. Bienvenidos a La Brújula. Estaremos con ustedes hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Hoy el protagonismo era para Salvador Illa y, sin embargo, otro caso, otro personaje de la actualidad le ha desplazado de la primera plana de la actualidad a Salvador Illa y es la esposa del presidente. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia, así que le entiendo perfectamente. Insisto en lo que he dicho, en un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes. Esta ha sido su lacónica respuesta a la noticia con la que amanecía este día. No ha sido el Partido Popular, ha sido Gabriel Rufián quien ha mencionado el elefante en el hemiciclo esta mañana. Para cuando tomaba la palabra en el Congreso, el portavoz de Esquerra, para preguntar al presidente del Gobierno en la sesión de control, ya se conocía que un juez había abierto diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El procedimiento está en manos de este juez, Juan Carlos Peinado, que prevé ordenar la comparecencia de varios testigos para delimitar los negocios de la mujer del presidente del gobierno. Lo que el juez está investigando son las reuniones y los contratos de patrocinio con Globalia, que es la empresa matriz de Air Europa, antes de que esta compañía Air Europa fuera rescatada por el Estado con dinero público. Y también las cartas de apoyo de Begoña Gómez a las empresas del patrocinador de su máster, Carlos Barrabés, en unos concursos convocados por el Ministerio de Economía y que Barrabés ganó. Una serie de informaciones que ha ido publicando El Confidencial y que ahora ya son materia de investigación judicial. Hasta ahora la reacción de la política había sido más bien discreta y Sánchez ni siquiera había dicho una sola palabra sobre esto. Pero hoy el asunto está ya en el centro de la conversación pública por la decisión de este magistrado. El Partido Popular por ahora ha reaccionado con su segunda línea, o más bien con su tercera línea, a través de una diputada, Esther Muñoz, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. No ha querido Alberto Núñez Feijóo protagonizar un enfrentamiento público con Pedro Sánchez por Begoña Gómez. Luego estará aquí a las 9:30 en La Brújula Alberto Núñez Feijóo y claro, le preguntaremos por esto. Le ha pedido Esther Muñoz a Pedro Sánchez que salga a dar explicaciones, so pena de que el Partido Popular decida ampliar el ámbito de la investigación de la Comisión del Senado para incluir los tratos de su mujer. Nosotros insistimos en que no descartamos nada. Ahora mismo, en estos momentos, lo que estamos pidiendo al presidente del Gobierno es que dé una rueda de prensa y dé explicaciones. Llevan instalados en el silencio más de un mes y medio. Esto no se despacha con un Fuentes de Moncloa o Fuentes de Gobierno. Esto requiere una rueda de prensa en la que todos ustedes puedan preguntar sobre esas informaciones periodísticas e investigaciones judiciales que llevamos conociendo durante el último mes y medio. Eso es lo que tiene que hacer el señor Pedro Sánchez. No tiene que esperar a que los demás le llamemos, tiene que salir él a dar la cara y a dar explicaciones. Por cierto, esto de Fuentes de Moncloa es que efectivamente el gabinete del presidente se ha implicado en la defensa de Begoña Gómez y lo ha hecho enviando un argumentario a los periodistas, que es precisamente también lo que le achacan a la Comunidad de Madrid, en el caso de Alberto González Amador, que se haya implicado la Comunidad de Madrid y el caso haya dejado de ser de un particular. La denuncia que ha provocado la apertura de diligencias ha sido presentada por el sindicato Manos Limpias, el sindicato, el pseudo sindicato o la asociación Manos Limpias. Esto dirigido por Miguel Bernat. Claro, lo controvertido de esta asociación ha provocado muchas suspicacias respecto a Manos Limpias. Hoy son pródigos en adjetivos respecto a esta organización a la que señalan por ser de ultraderecha o ser un pseudo sindicato. Bien, lo que ocurre es que nadie tiene vetada la acción penal. Y de hecho, Manos Limpias la ejerció, entre otras, contra la infanta Cristina. Cristina de Borbón, Cristina Urdangarín, a la que consiguió que un juez sentara en un banquillo. Y bueno, quienes entonces aplaudían la resolución de ese caso, pues ahora mismo dicen que es ilegítima la acción judicial por quien la emprende. Y lo cierto es que nadie tiene vetada la acción penal en una democracia. Es que cualquier persona, sea cual sea su perfidia, tiene derecho a recurrir a la justicia y será el juez quien decida. Ya escuchan que Sánchez ha sido muy lacónico en su respuesta. Hoy han sido varios ministros los encargados de defenderle con un argumento, en algunos casos, bien curioso. Primero, intentaron inhabilitar al presidente en la Oficina de Conflictos de Intereses. Luego manipularon al Senado, creando una comisión falsa. Y ahora, en tercer lugar, también utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia, y además les diría que no vamos a consentir que esas prácticas trumpistas socaven la democracia de España que se ha construido con tanto esfuerzo. Bueno, en primer lugar es que se trata de la decisión de un juez, no de la decisión del Partido Popular, ni siquiera de la decisión del denunciante. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habla luego de las prácticas trumpistas y demuestra una cierta confusión, porque Trump es el que dice que la persecución judicial que sufre es una cacería política. Quiero decir que él es quien denuncia el lawfare, no quien lo estaría ejerciendo, o sea que en este caso estaría María Jesús Montero invirtiendo los papeles. También ha reaccionado el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente lleva ya mucho tiempo y estoy convencido de que esa campaña tiene nombres y apellidos. A mí personalmente me produce una absoluta indignación. Nuestras familias deberían de quedar fuera del juego político y quien lo haga no entiende lo que es la política. sino que viene a enfangar a personas totalmente honorables que no tienen nada que ver con esto. Ese hombre, recordará Álvarez que el presidente del gobierno imputó un delito a una persona cuyo caso fue archivado únicamente porque es el hermano de Ayuso, y luego el trasiego de documentación de la fiscalía sugiere que se le está ofreciendo un tratamiento muy especial al novio de Ayuso por ser su novio. Lo más reciente que se ha conocido son los pormenores de la negociación de los abogados de Alberto González Amador con la Fiscalía. Ofreció declararse culpable y asumir una pena de 8 meses, así que, bueno, convendría unificar los criterios al respecto, ¿no? El juez de instrucción número 28 de Madrid, Jaime Sarret, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia la querella del Colegio de Abogados por revelación de secretos. En este caso, el caso del novio de Ayuso, al considerar que podría haber indicios de delito contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Esta es la razón por la que la Junta de Fiscales de hoy, que tanta expectación ha levantado, tuviera más interés por la fiereza del enfrentamiento interno que por sus resultados, porque finalmente será el juez quien decida. Ahora bien, ya se ha resuelto el debate en la Junta de Fiscales y parece que ha ganado la posición del fiscal general del Estado y de su número 2, la de no investigar la querella de los abogados del novio de Ayuso. Arantxa Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, finalmente la cúpula fiscal se ha alineado con la número 2 del fiscal general y avala que se inadmita la querella del novio de Ayuso contra las filtraciones desde la Fiscalía de datos tributarios y de sus negociaciones con Hacienda, según figura en la querella. La mayoría de la Junta de Fiscales rechaza que haya una investigación previa del propio Ministerio Fiscal. Era lo previsible dadas las mayorías en este órgano, pero ha habido discusión. El rechazo ha sido por 19 votos a 12 y una abstención. La número 2 del fiscal general ha defendido, ha sido la primera en intervenir, que directamente se pidiera la inadmisión a trámite de la querella del novio de Ayuso contra los fiscales, porque considera que ni hubo revelación de secretos, porque eran datos publicados, y que además había que mantener una postura unívoca con la mantenida ante la querella presentada por el Colegio de Abogados de la que hablabas por desvelar esos mismos datos, porque ahí la Fiscalía ha informado en contra de admitirlo. Ha intervenido después la fiscal del caso, que es la que defiende que se deben practicar unas mínimas diligencias previas, conocer las comunicaciones entre los fiscales denunciados y las comunicaciones de estos con la Fiscalía General para poder determinar si hay o no relevancia penal, porque de otra forma, dice, no se podría descartar. En cualquier caso, como dices, la última palabra la tendrá el juez, y en el caso, sí, de la querella del Colegio de Abogados por los mismos datos desvelados desde la Fiscalía, pues ya hemos conocido que el juez ha elevado el escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el competente para investigar fiscales, y con una exposición razonada de por qué cree que hay que investigar. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Hay otras noticias en este día y las repasamos con la ayuda de Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Hoy la sesión de control al gobierno evidenciaba algunas discrepancias dentro de la propia coalición. Diferencias sobre el gasto militar, con el que Sumar no está de acuerdo. Eso defendía su líder y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, interpelada por la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. Sí, quien miente debe de dimitir y no compartimos el incremento en el gasto militar y así está suscitado en el acuerdo de gobierno. No apoya, a pesar del último incremento del gasto militar aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada, 1.100 millones en armamento y munición. Gamarra significa la ausencia de lógica. Señora Díaz, su incoherencia es evidente. Usted tiene dos opciones. O dimite como vicepresidenta de ese gobierno o se pasa al Partido Socialista. Bien es cierto que creo que no tienen mucho interés en que usted pase a esas filas. Me empieza a parecer que no les parece usted muy útil. Y también en el Congreso, este interesante intercambio de opiniones. ¿Cómo es posible que un gobierno del PSOE pueda aprobar una ley de amnistía y sea incapaz de congelar los alquileres o sea incapaz de intervenir el mercado del alquiler para bajar de una vez los precios? Y yo sé que es mucho más fácil lanzar eslóganes o respuestas sencillas, pero lamentablemente me enfrento, como ministra de Vivienda y Agenda Urbana, a un problema muy complejo, que necesitará de distintos instrumentos. Un problema donde exactamente existen intereses contrapuestos. Divergencias, intercambio de impresiones de una ex de la coalición del gobierno, la podemita Jone Belarra, Y uno de sus blancos favoritos, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, a quien la líder de Podemos reprocha su connivencia con los fondos buitre en perjuicio de los inquilinos. Arrendatarios que ven cómo los alquileres se disparan de precio empujados por la enorme demanda. Eso ocurre en Madrid, donde en 5 años se ha pasado de media de los 1.156 euros a los 1.460. También en Baleares, la región que mayor incremento experimenta, 370 euros desde el año 2019. En torno a un 30% ha subido ese alquiler en Barcelona, donde los anuncios de pisos en alquiler vuelan por la inexistente oferta. Sergio Cardona, analista de Alquiler Seguro. En Barcelona un piso se alquila de media en 15 días. Date cuenta que la rotación que ahora mismo hay en Barcelona es muy alta y eso influye en la sensación que tiene el inquilino de decir, es que no llego al piso. En Cataluña, precisamente, la Generalitat quiere evitar la picaresca de algunos propietarios, dicen, que suscriben contratos temporales para esquivar los topes al alquiler a los que obliga la ley de vivienda. Un decreto va a regular a partir de ahora esa temporalidad encubierta. Barcelona, Anutiel. Sí, el Gobierno ha aprobado este miércoles un decreto ley para poder aplicar la limitación de precios en todos los contratos de alquiler, excepto los vacacionales. Lo ha anunciado la consellera de Territori, Esther Capella. Lo que hacemos es definir de alguna manera lo que es realmente alquiler de temporada y que va dirigido a sacar del alquiler de temporada la vivienda que está destinada a finalidades o causas que son de carácter profesional, laboral, estudios, atención o asistencia médica de situaciones provisionales. El decreto también regula por primera vez el alquiler de habitaciones. Concretamente establece que la suma de las rentas de cada habitación no podrá superar el tope que corresponda a la vivienda en la que se encuentran. La Generalitat también ha advertido que el incumplimiento de estas novedades conllevará sanciones. A la segunda tampoco ha sido posible. El Ministerio de Sanidad no ha logrado cubrir las plazas MIR para médicos de familia. 246 de esas plazas en la última convocatoria han quedado desiertas. El desencanto por esa especialidad, la del médico de cabecera de toda la vida, va en aumento, no convence las condiciones. No se encuentran médicos de familia, médicos de atención primaria. Belén Gómez del Pino. No acompañan las condiciones laborales ni la carga de trabajo. El resultado es que 1 de cada 10 plazas ofertadas ha quedado vacía. Algunas unidades docentes, como Barbastro, Miranda de Ebro o Coria, ni siquiera se han estrenado y no tendrán médicos residentes de primaria. Existe una clara brecha con el entorno rural que deja, por ejemplo, un centenar de plazas vacantes entre Castilla y León y Extremadura. Se veía venir, dice Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales. No podemos rasgarnos las vestiduras cuando vemos que si no invertimos, las consecuencias son estas. Ya estaba claro que iba a suceder y sucedió. Asumido el fracaso, todos, incluido el Ministerio de Sanidad, empiezan a hablar de modificar el sistema para garantizar que los médicos que se jubilan puedan tener relevo. Y Joan Manuel Serrat ha entrado este miércoles en la nómina de galardonados para los premios Princesa de Asturias, en la categoría de las artes, como ya lo fueron anteriormente otros músicos de estilos, algunos parecidos, otros diferentes, como el artista, como Bob Dylan, como Ennio Morricone, como John Williams, como Paco de Lucía. Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias. Y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo. La brújula. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Vamos rápido con los deportes. Edu Pidal, ¿qué noticia? ¿Qué pues tal? El tenis en marcha. Mañana debuta Nadal en el Mutua Madrid Open y deja las dudas sobre la participación en Roland Garros, en el gran slam que le ha dado lustro a toda su carrera deportiva. Reunidos en Barcelona Xavi y Deco para tratar el futuro del entrenador del Barça. Morata estará disponible ante el Athletic Club. Y Muniain ha anunciado su adiós en el Atleti de Bilbao. Pero luego te cuento mejor a las 8:30. Sí, sí, porque en noticias les decía que había respondido de forma lacónica Pedro Sánchez y acaba de enviar un comunicado vía Twitter, vía X. Una carta a la ciudadanía, lo llama. Y dice que no suele ser habitual que se dirija a la ciudadanía a través de una carta y, sin embargo, la gravedad de los ataques que está recibiendo él y su esposa le obliga a dar una respuesta sosegada. Y zanja con una frase algo críptica, dice: necesito parar y reflexionar. me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. No concluye, deja esto en el aire. Pero ahí quedan esas frases en esta que es la primera respuesta, esta sí, ya más prolija, a la investigación, a las diligencias abiertas contra su mujer por presunto tráfico de influencias. Luego les contamos más. Ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Menudo susto se deben haber llevado los vecinos de la calle La Gasca 75, sobre todo los que esta tarde estaban dentro del ascensor. Un vehículo todoterreno se ha empotrado en el portal después de haber ascendido una decena de escalones previos. Han oído bien, ascendido. El coche ha subido las escaleras cuando la conductora intentaba aparcar y por despiste ha pisado el acelerador en vez del freno. Afortunadamente no hay que lamentar heridos, pero los bomberos han tenido que sacar el coche del portal y a la conductora y también a los que iban en los ascensores. En la web de Onda Cero, en la sección de Madrid, pueden ver los trabajos de los equipos de emergencia rescatando el vehículo. Esto es lo más llamativo de lo inmediato, porque también de esta tarde un juez ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue la querella del Colegio de la Abogacía contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en relación a esa nota informativa en la que se revelaron datos fiscales y procesales de la pareja de Díaz Ayuso. De otra pareja, del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez, ha abierto diligencias un juzgado de Madrid, diligencias de investigación por presuntos delitos de influencia y corrupción. El alcalde de la capital, Martínez Almeida, pide explicaciones a Pedro Sánchez y a la portavoz socialista en el grupo municipal, que en su momento era la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Y por tanto, que desde el Palacio de la Moncloa, Begoña Gómez lo que ha hecho son negocios. Y por tanto, Pedro Sánchez tiene que explicarle a todos los españoles, al margen de lo que pase en el ámbito penal, cómo es posible que su mujer desde el Palacio de la Moncloa reclutara patrocinios de empresas y que luego, por ejemplo, desde el Ministerio de Industria que dirigía Reyes Maroto también gestionara patrocinios para Begoña Gómez. Que, por cierto, Reyes Maroto todavía no ha dicho una sola palabra de esto. En rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez ha resumido la falta de explicaciones del presidente del Gobierno sobre estas actividades con un ya toca. Yo creo que ya toca, y lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, que el presidente, que la mujer del presidente den explicaciones de qué es lo que ha sucedido y si de verdad ha podido influir para que empresas, para que instituciones tuvieran cuantiosos contratos de la administración que preside en este caso su marido, Pedro Sánchez. Comienza la brújula de Madrid, lo más inmediato, el tráfico y el tiempo. Circulación de vuelta a casa, DGT, Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido a la entrada de la M607 a su paso por el Goloso. También van a encontrar tráfico lento en los accesos de la 1 a Las Tablas y ya de salida en la 1 en Alcobendas, a 2 Torrejón de Ardoz, a 4 Pinto, a 5 Móstoles y a la 6 a la altura del Plantío. Complicaciones también en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido a la A3 y en la zona de Pozuelo en dirección a la A5. Les pedimos por ello mucha precaución al volante. No dejen de lado las chaquetas porque bajan las temperaturas, las mínimas se recuperan, pero los cielos se nublan y mañana no vamos a subir de los 18 grados de máxima, las 7:23. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. La próxima semana celebramos el 2 de mayo, son las fiestas de la región en las que la comunidad reconoce trayectorias profesionales y también instituciones. El acto de entrega de las condecoraciones tiene lugar en la Puerta del Sol y estará presidido por Díaz Ayuso. Pachi Linaza nos desvela quiénes son los premiados. 15 son finalmente los reconocimientos este año a personalidades como Rudy Fernández, la modelo Nieves Álvarez, el Grupo Camela o el cronista Constantino Mediavilla, instituciones como la Policía Nacional Telefónica o el Colegio de Procuradores, curadores y entidades como el Rayo Vallecano, el Servicio de Cardiología del Clínico o el Grupo Crónica. 2 de mayo en Sol, sin Bolaños y con única representación del Gobierno Central, representada en el delegado y en el ministro Torres. Si quiere venir, apunta el consejero portavoz. Sí que es verdad que el ministro suele ponerse actos en Canarias las vísperas de los fines de semana y de los puentes y a lo mejor no le viene bien, puesto que la fiesta del 2 de mayo es verdad que cae en medio de un puente. Entre los galardonados, héroes anónimos este año, el cabo Martín Pozueco por su actuación en la pasada Dana en Villamanta, los conserjes y porteros de Madrid y un matrimonio por su acogimiento a chavales desfavorecidos. Hoy ha comenzado la operación asfalto por las calles de la capital. Siempre se hace con buen tiempo, pero destaca el olor que despide el alquitrán. Esto último se ha subsanado por el bien de los vecinos y de los trabajadores. La operación asfalto este año se unta, Julia Trullá, de olor a mango. Es el ruido de la maquinaria que ya está en marcha. Arranca la operación asfalto. Se van a arreglar más de 300 vías de los 21 distritos. La gran novedad este año, que no se oye, pero se siente, el asfalto va a oler a mango y no a alquitrán. Se trata de una iniciativa piloto del Ayuntamiento en colaboración con la Universidad Alfonso X el Sabio. Ha destacado el alcalde Martínez Almeida, que pretende minimizar el impacto de los olores en las calles mientras se estén ejecutando las obras. Y por tanto, todos los madrileños, en vez del olor tradicional asfalto, gracias a este proyecto piloto, lo que van a poder es oler a mango mientras se ejecutan estas obras de mantenimiento y conservación. Los primeros trabajos han empezado en la calle Jazmín, en Ciudad Lineal. Los vecinos lo celebran. Pues me parece fenomenal, porque todo lo que sea mejoras para los ciudadanos me parece perfecto. Al final el alquitrán nada más aguanta mucho, porque se nota cuando pasas, pero además mejor ahora que hace mejor temperatura y para los operarios entiendo que en vez de estar a 40 grados y con esto tan caliente. A ver, siempre si es para mejorar, pues será bueno. Pues me parece estupendo, ya que luego va a oler a mango esta calle. Se van a utilizar más de 100.000 toneladas de mezclas asfálticas sostenibles. El coste de estas actuaciones supera los 16 millones de euros. La policía municipal detuvo el lunes a una mujer de 30 años, de nacionalidad colombiana, que condujo varios kilómetros en sentido contrario por los túneles de la M30. Dio positivo en la prueba de alcoholemia, pero lo más llamativo, llevaba un kilo de cocaína oculto en el pantalón. No es la única noticia sobre drogas, porque en Cabanillas de la Sierra se ha desmantelado, Marisa Menéndez, una plantación de marihuana. Los agentes acudieron a la vivienda en Cabanillas de la Sierra, alertados por el fuerte olor a marihuana que salía de su interior. Además, se podía escuchar un sonido constante de motores, lo que les llevó a pensar, explica un portavoz de la Guardia Civil, que efectivamente podían estar cultivando cannabis. También se corroboró por parte de la empresa de eléctrica que se estaba cometiendo un delito de defraudación de fluido eléctrico, puesto que estaban pinchando la luz desde fuera del exterior de la vivienda. Cuando entraron los compañeros, encontraron unas casi 600 plantas de marihuana y 18 kilogramos de marihuana picada. También lograron incautar 56.000 euros y casi 4.000 de libras esterlinas. Los dos detenidos, un hombre y una mujer españoles de unos 60 años, están acusados de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en su modalidad de cultivo y defraudación de fluido eléctrico. El juez instructor decretó su entrada en prisión. Y a vueltas con la piscina de Peñuelas, los vecinos se van a manifestar el viernes contra el cierre. Se quejan del retraso de las obras hasta septiembre, ya que la piscina era la única alternativa, dicen, al calor para miles de residentes. Desde Más Madrid, Maro Arberán pide que se cambien las fechas para renovarla. La delegada de Obras, Paloma García, dice que es inviable. La gran mayoría de estos dos distritos no tienen piscina particular y desde luego este es el único refugio en el que pueden soportar las altas temperaturas, lo que esperamos que realmente estén valorando hacer esas obras de septiembre a mayo y no afectar en ninguna de las dos temporadas. Estas instalaciones tienen una antigüedad de más de 30 años y presentan unas patologías muy graves y precisan una actuación inmediata. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Información deportiva con T de tenis y con R de Nadal, te iba a decir, con R de Rafa Nadal. Gonzalo Palafox, buenas tardes. Hablamos del Mutua, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tenemos varias cosas. Lo primero, al final va a ser mañana ese debut de Rafa Nadal en Open de Madrid. Lo va a hacer ante el americano Darwin Blanche, no antes de las 5 de la tarde. Eso sí, hay mucha expectación con Rafa, también pensando en lo siguiente, es decir, París y Roland Garros. Pero ojo a lo que nos ha confesado esta mañana el propio tenista balear. No voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. ¿Sabes? Mañana esta es la realidad. Con lo cual, yo voy a salir a jugar a París si yo me siento lo suficientemente capacitado para competir bien. Si no, no le veo el sentido. Bueno, qué honesto es, ¿eh? Sí, es un tío muy honesto. Porque quiere jugar en Madrid con su público. Esto en tenis. En fútbol Seguimos con los ecos del clásico y tenemos una última hora. Nos informa Alfredo Martínez que en Barcelona acaba de concluir una reunión entre Xavi y Deco, la Ciudad Deportiva del Barça, y que a esta hora Xavi está yendo a casa del presidente, de Joan Laporta. Veremos qué pasa con el futuro del técnico culé. Hoy el que ha hablado con los compañeros de expansión ha sido el presidente de la Liga, Javier Tebas, que se mantiene firme sobre su idea sobre la tecnología de gol. Es una tecnología que lleva muchos años y es una tecnología que no es perfecta, ha dado bastantes fallos en algunas de las grandes ligas, eso está en los medios de comunicación. Si fuese perfecta, ya lo hubiésemos puesto. El Atlético de Madrid siguen preparando esa final del sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano. Es una final para los de Simeone porque se juega en la cuarta plaza para la Champions. Si pierde el sábado el Atleti Club en este caso, ocuparía esa cuarta posición a falta de 5 jornadas para el final. Eso sí, los de Simeone, hay buenas noticias, o eso parece, con Álvaro Morata. Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Bueno, pues la gran noticia en el Atlético de Madrid ha sido la mejora de Álvaro Morata, de esa neuralgia en el trigémino que le ha dejado fuera de combate en los últimos días, que le dejó incluso fuera del partido contra el Deportivo Alavés. Han remitido los dolores, una enfermedad muy dolorosa que le afecta al rostro, a la cara, al futbolista del Atlético de Madrid, pero que, repito, hoy ha podido entrenar, así que es una gran noticia llegar al partido ante el Athletic Club de Bilbao. Habrá que ver cómo evoluciona durante la semana, pero parece que el delantero podría estar en ese partido decisivo para el Atlético de Madrid, que si consigue ganarlo le va a meter 6 puntos al Athletic Club, pero que de perderlo perdería la plaza de Champions a 5 jornadas para el final de la Liga. Así que, desde luego, va a ser un partido importante para el Atlético de Madrid en un estadio metropolitano que se va a llenar, aunque ya te voy diciendo que el ambiente es raro, que la gente está bastante desilusionada con la temporada, con las últimas declaraciones de algunos jugadores del Atlético de Madrid. Así que veremos qué ambiente se encuentra el Atlético de Madrid este sábado a las 9 en ese partido contra el Athletic Club de Bilbao. Bueno, Hugo, sería una gran noticia el regreso de Álvaro Morata, pero te digo, Mercedes, que esa neuralgia del trigémino, hemos hablado con un experto maxilofacial y nos dice que no hay cura, lo primero, que es súper doloroso, prácticamente, ¿verdad?, como si tuvieses un tenedor clavado, y que incluso con una ráfaga de viento, de frío, te puede venir en un día que estás perfectamente, puedes sufrir ese dolor. Mucho ánimo para Álvaro Morata. O sea, la sensibilidad, ¿no? Sí. Pues nada, que se mejore. Pues hasta mañana, Gonzalo. Chao, chao. La brújula de Madrid, Mercedes Pascuas. Una Semana Santa de 2019, el mundo entero enmudeció viendo cómo Notre Dame era pasto de las llamas. El fuego derritió 850 años de historia de la Catedral de París. El derrumbe de la aguja de Notre Dame dio la vuelta al mundo. Ahora, una exposición en el Palacio de Cibeles, en Centro, propone un recorrido con realidad aumentada a través de los 8 siglos de historia de Nuestra Señora de París. Esta catedral ha sido testigo de eventos como la coronación de Napoleón, la boda del rey Enrique IV o ese incendio que la destruyó en la primavera de 2019. En la producción, Julia Trulla y María Cáceres. En la realización, Fer de la Fuente. Les espero mañana, más y mejor. Se quedan con Rafa Latorre y La Brújula. La Brújula de Madrid, Mercedes Pascua. Son las 8 menos 20, son las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula de Onda Cero y les mentiríamos si les dijéramos que no estamos tratando de digerir lo ocurrido. Y lo ocurrido es una carta a la ciudadanía enviada por Pedro Sánchez. Hay teorías para todos los gustos, al respecto. Es una carta sobreactuadísima, en la que responde de forma así ahora algo más extensa y más prolija a las diligencias abiertas contra su mujer, Begoña Gómez, por parte de un juez, por tráfico de influencias y por corrupción en el sector privado. Lo que dice Pedro Sánchez es que se va a tomar un tiempo de reflexión para decidir qué es lo que hace. Y lo que hará, lo comunicará a los españoles el próximo lunes 29 de abril. La carta, que acusa a la derecha y a la ultraderecha de hacer una campaña contra él, esto, fiel a su naturaleza plebiscitaria. Saben ustedes que la voluntad de Pedro Sánchez fue el frentismo desde el minuto uno de esta legislatura, y fiel a su naturaleza plebiscitaria, lo que plantea es un plebiscito contra su persona. Siempre que se ha encontrado en dificultades, siempre ha elevado la apuesta. La última vez cuando convocó a elecciones anticipadas, el 23 de julio. ¿Se acordarán? ¿Cómo olvidarlo? Esta vez no sabemos cuál será la resolución de este caso. Hay quien dice que lo que está es preparando la salida y ha encontrado la excusa perfecta para así dedicarse a otros asuntos porque sabe que la legislatura está imposible. Hay quien considera que quizás esta sea una forma especialmente estruendosa y espectacular de marcar la campaña y convertirla así en un plebiscito sobre su persona. Los dos párrafos clave de esta carta que envía a la ciudadanía Pedro Sánchez. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor, a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Dice... Todo esto me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Hay otro párrafo que quiere llevar todo esto al terreno de lo puramente emotivo. Vamos a recordar, lo que ha hecho el juez es abrir unas diligencias, No es que haya condenado a Begoña Gómez. Hay una serie de informaciones que son comprometedoras respecto de sus relaciones y sus patrocinios, los patrocinios de su máster, y el juez considera que es necesario ocuparse de este asunto. Pero es un estadio muy previo de la acción judicial. El párrafo que lo lleva al punto más emotivo es este. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes. Es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Ya saben ustedes que con los presidentes nunca se mete nadie, ¿verdad? Ni hacen caricaturas, ni tratan de encausarlos, ¿verdad? Bueno, Pedro Sánchez, fiel a su naturaleza plebiscitaria, eleva una vez más la apuesta cuando se encuentra ante dificultades. Y ese es el titular de hoy, el que desplaza a toda la actualidad. Hay otras noticias y las vamos a conocer en titulares. En la comisión del caso Koldo en el Senado, el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa, desvela que Koldo García se presentó en su ministerio sin cita previa. Le recibió unos minutos por ser asesor de José Luis Ábalos y le remitió a su jefe de gabinete y reitera que no le compró mascarilla alguna. La número 2 de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde, ha conseguido el respaldo de la Junta de Fiscales, que considera que no hay que investigar a los dos fiscales por un delito de revelación de secretos, con los detalles confidenciales del pacto de conformidad que el letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso estaba negociando con el Ministerio Fiscal. Un total de 246 plazas de formación sanitaria especializada en medicina familiar han quedado vacantes después de la adjudicación extraordinaria. Al igual que en los dos años anteriores, es la única especialidad que no ha conseguido completar la oferta de MIR, que totalizaba 2.492 puestos. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha mostrado en contra de la decisión del gobierno, del que forma parte, de aprobar una inversión de más de 1.100 millones de euros en armamento y munición. El Partido Popular pide a la vicepresidenta que dimita o se pase al Partido Socialista. Joe Biden firma la ley de ayuda para Ucrania y quiere que Kiev reciba armas y equipo militar esta misma semana. Se trata de un paquete de 61.000 millones de dólares, pero también se aprueban 27.000 millones a Israel y otros 7.000 a Taiwán, mientras continúan las acampadas y protestas en varias universidades de los Estados Unidos contra el apoyo a Israel. Hamas publica un vídeo propagandístico de uno de los rehenes con nacionalidad estadounidense secuestrado el pasado 7 de octubre, mientras mandos de los servicios secretos y el ejército de Israel visitarán Egipto para explicar el ataque a Rafah, al sur de Gaza, cuando decenas de miles de tiendas de campaña están ya listas para recibir refugiados. Joan Manuel Serrat, galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 por el alcance de una trayectoria artística que trasciende la música y hace referente cívico, sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad universal. El autor de Mediterráneo está retirado de los escenarios tras su gira en 2022. La brújula con La Torre. Para que un negocio funcione, tenemos que escoger el modelo de Opel que mejor se adapte y también estar a la última en economía. De eso nos ocupamos ahora con la gama Opel y con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. ¿Qué, cómo te has quedado? Pues bueno, la verdad es que es una carta de tres páginas y un parrafito. Bueno, luego lo comentamos. Con la firma del presidente al final. Y lo que más me sorprende es que un presidente necesite hasta el día 29 para ver cuál es su futuro. Bueno, esto ya sabes que esto es hacer política, ¿eh? Esto sí. Es la puesta en escena. Ahora, y además es una política... hablando hasta el 29, no de las diligencias abiertas a Begoña Gómez, sino de si el presidente deshoja la margarita y al final le sale que tiene que renunciar e irse, yo que sé, al Consejo de Europa. Cosas así, ¿no? De todas formas, me sorprenden dos cosas. Una, que las dos primeras páginas y media son ataques directos calificativos, utilizando calificativos, y solamente los tres últimos párrafos son emotivos. Sí. Utiliza la emotividad y utiliza una cosa que me parece genial, que me parece muy bien, pero que en política no sé cómo calificar, que es el amor a su mujer. Entonces, claro, ante eso no se puede calificar. Bueno, me parece muy bien. Hazme un resumen ejecutivo muy breve de la economía, que luego tenemos que digerir todo esto y hablar con el jefe nacional y tratar toda esta noticia desde todos los ángulos. ¿De qué vamos a hablar en la brújula de la economía, además de todo esto? Pues mira, te lo titulo rápidamente. El problema de la vivienda en España es un Tetris donde no encaja ni una pieza. Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, el informe de Alquiler Seguro, que señala que por cada casa en alquiler ofertada en nuestro país, de media hay 60 demandantes, 142 aspirantes por piso en alquiler en Baleares. Es decir, falta oferta y hay mucha demanda. Y esto no hace falta haber leído a Samuelson para saber que si eso es así, los precios suben. Segundo, la Generalitat de Cataluña ha aprobado un decreto de urgencia para modificar la ley de vivienda para que el límite de precios a los alquileres también se extienda a los alquileres de temporada por uso residencial, porque habían detectado que ahí había una especie de coladero. Bien, dice el gobierno de Aragonés que esto no tiene nada que ver con que empiece la campaña electoral mañana. Tercero, Podemos sigue atizando a la ministra de Vivienda, Belarra, porque dice que no entiende, dice la líder de Podemos, que un gobierno que ha aprobado la ley de amnistía no sea capaz de congelar el alquiler, lo cual me lleva a una mezcla singular, lo que decíamos en el cole, no confundir la gimnasia con la magnesia. Luego hablamos de ello en la brújula de la economía, Ignacio. Hasta ahora. Si estás planteando una escapada, pero te preocupa que alguien entre en tu casa mientras tú no estás, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa. Es tan completo que, además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. La brújula. La brújula. La torre. Bueno, David Mejía, yo sé que tienes la mente ocupada en otros asuntos, pero vamos al ambiguo, ¿no? ¿Te parece? Hombre, es que nos han contraprogramado de una manera vil, ¿no? Vil. Ahora a las 8 hablamos de la carta de Pedro Sánchez, de lo que nos parece. Pero tú me has venido a hablar de otro personaje camaleónico, podríamos decir. Muy camaleónico. Estamos de cumpleaños en el ambiguo. Hoy celebramos un cumple muy especial. Cumplido 87 años, el inigualable Jack Nicholson. Bueno, reconocemos este sonido estridente del Resplandor. Es un actor que ha seducido a muchísimas generaciones con actuaciones como El Resplandor y también como otras memorables, como aquella de Algunos Hombres Buenos, que recordaremos En instantes. Aquí ya de algunos hombres. Apretó usted. ¿Cómo es? ¿Ordenó usted? Ordenó usted el código rojo. Claro. Es snotty little bastard. Your Honor, I'd like to ask for a recess. I'd like an answer to question. Lo aguanta muy bien Tom Cruise. Muy bien. Hay que hablar en el ambiguo de Tom Cruise. Sí, podemos hablar un día de él. Me parece muy bien. Pero bueno, ya sabes que Jack Nicholson está retirado desde hace casi 15 años. Parece que padece, bueno, pues una de esas enfermedades que vienen con la edad y que implican pérdida de memoria, pero creo que es momento de homenajearle y de recordarle. No es precisamente un descubrimiento por mi parte el talento de Jack Nicholson. Ya sabes que es el actor al que más veces se ha nominado a los Oscars y es el actor que más Oscars tiene, junto con Daniel Day-Lewis y con Walter Brennan, 3 estatuillas. Y es un tipo que ha interpretado a personajes inolvidables, ¿no? Y que pudo haber interpretado a otros igualmente inolvidables. ¿Sabes que pudo ser Michael Corleone? Que pudo ser Rick Deckard, Blade Runner, que pudo ser Aníbal Lecter, que pudo ser el padre Carras del Exorcista. Pero él es muy interesante también porque ese talento se ha cultivado a través de muchas sombras, ¿no? Bueno, esta es la música del Batman de Tim Burton, donde todo el mundo sabe que interpretó al Joker, ¿no? Pero Nicholson nació en el año 33, plena depresión americana, y se crió pensando que la que verdaderamente era su madre era su hermana mayor y la que era su abuela era su madre. Es decir, él fue hijo de una adolescente y es una cosa que no supo hasta mucho después, ¿no? Tuvo que reconfigurar ahí su árbol familiar. Tiene otro episodio también oscuro. Tú recordarás que en el año 77 a Roman Polanski, al director, lo acusaron de 6 delitos sexuales contra Samantha Gailey, que entonces tenía 13 años. Y esas agresiones sucedieron en la casa de Jack Nicholson. Sus fiestas no debían ser muy, muy inocentes, ¿no? Y ese aura de hombre excesivo, de mujeriego, patológico, pues coincide con la realidad. Y es interesante preguntarse si una persona menos excesiva podría haber interpretado con tanta fuerza y haber impreso tanto carisma a esos personajes, ¿no? Es uno de esos actores que recordamos no solo las películas, sino los personajes, ¿no? Él aparece primera vez en televisión en el año 56 y en los 50 y los 60 hace mucha televisión, hace muchas películas menores, y en los años 60, a finales, perdón, en el año 69 llega Easy Rider, donde, bueno, él no es uno de los protagonistas, sin embargo es la estrella que brilla en esa película, ¿no? Hace el personaje de George Hanson y es... las pelis de motociclistas no estaban muy de moda en el año 69, aunque había habido otra, que es Ángeles del Infierno sobre Ruedas, del año 67, donde también hay un secundario llamado Jack Nicholson. Y este es el momento en el que cobra vida la película, cuando este tipo tan electrizante, al que conocen los dos motoristas en una celda, les dice eso de, chicos, no parece que seáis de esta parte del país, ¿no? Y a partir de ahí, claro, llegaron los años 70, que para Jack Nicholson y para el cine americano en general fueron grandiosos, ¿no? Mi vida es mi vida, Conocimiento carnal, Chinatown, Alguien voló sobre el nido del cuco. En los 80, ya sabes, El resplandor, La fuerza del cariño, por supuesto Batman. En los 90, Algunos hombres buenos, Lobo, Mejor imposible. Bueno, estoy resumiendo mucho. ¿Cuál es la época que más te gusta a ti? Hombre, yo creo que su mejor época son los años 70. ¿Ah, sí? Yo creo que estos años 70 son muy potentes. A mí me gusta mucho Chinatown. Y además, fíjate, me permite enlazar con una faceta muy poco conocida de Jack Nicholson, que es su faceta como director. Uh-huh. Jack Nicholson ha dirigido 3 películas. La última que dirigió fue en el año 90, que se llama Dos Jakes, y resucita el personaje de Jake Gittes de Chinatown, ese detective clásico del cine negro, con su voz en off y su corazón oscurecido y con un pasado inconfesable y cosas así, ¿no? Y es una película que está bastante bien, de una muy buena factura, muy clásica en sus formas. Y que yo recomiendo bastante. También su primera película, que es el año 71, primera película como director, aquellos años, también se puede ver. Tiene interés, está en Filmin además. Y esta de Dos Jakes, si no me equivoco, está en Apple TV. Entonces, bueno, como director, Jack Nicholson también tiene su interés, aunque evidentemente no ha dirigido mucho. Bueno, en los años 70 también está, por supuesto, Alguien bueno sobre el nido del cuco, porque ganó el Oscar interpretando a ese personaje de Mac. sí. Que creo que a ti te gusta bastante, ¿no? Mira, a mí el personaje que más me gusta de él es curiosamente Mejor Imposible. Él tiene muchos detractores, ¿no? Jack Nicholson, todo el mundo decía, ¿cuántos tics tiene sí. Jack Nicholson? ¿No? Que es una cosa que se suele afear mucho a los actores. Mm. Sin embargo, en Mejor Imposible da la sensación de que él decide recrearse en sus propios defectos como actor. Sí. Y el resultado creo que es genial, porque es un personaje muy gracioso, muy entrañable y a la vez muy convincente. Sí, porque claro, las neuras vienen bien, ¿no? O sea, es decir, las neuras del propio Jack Nicholson. Pero a mí ese histrionismo me parece que es lo que le da una enorme personalidad y que funciona bien. Es decir, creo que lo apreciaremos porque hay mucha gente que le echó para atrás y que le echó para atrás, sobre todo, por ejemplo, en El Resplandor, que escuchábamos antes unos sonidos, ¿no? Kubrick, al parecer, le preguntó a Steven Spielberg, bueno, ¿qué te ha parecido El Resplandor? Y Spielberg dijo, bueno, bien, pero Nicholson tal, le parece que Nicholson es demasiado histriónico, que le pasa también a mucha gente. Al propio Stephen King no le gustó que el personaje fuera interpretado por Jack Nicholson, porque decía, es que ya tiene cara un poco de loco, ¿no? Es decir, no vamos a ver esa transformación. Sin embargo, yo estoy en el equipo de Jack Nicholson y, para cerrar, dos de sus grandes películas de las últimas. Una es El juramento, dirigida por Sean Penn, una película de 2001 de la que se habla poco, donde él interpreta a Jerry Black, de nuevo un detective, cuya fiesta de jubilación se ve interrumpida por la noticia del brutal asesinato de una joven, y es la lucha de nuevo de un hombre solitario, envejecido, cuyos intentos de pasar por los trámites de la jubilación fracasa. Y recomendaré también Infiltrados, de Martin Scorsese, esta película más conocida. Muy buena película. Donde interpreta a Frank Costello, ese mafioso de Boston implacable. Bueno, David Mejía, te ha quedado muy buen ambiguo. Ahora vamos a hablar de otro histrión, sí. no de la actuación, aunque también, pero sí de la política y de su último papel, al menos el más reciente. Pues me quedo con Jack Nicholson. Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. Miren, que algo sea ridículo no quiere decir que no tenga su lógica, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han dicho que Trump es ridículo? La carta que ha enviado Pedro Sánchez es estrictamente ridícula. Pero eso no quiere decir que no tenga su lógica. Pedro Sánchez es un personaje plebiscitario, ante todo. Y fiel a su naturaleza plebiscitaria, todo lo lleva al mismo enfrentamiento binario. ¿Conmigo o contra mí? Es el frentismo con el que se inauguró la legislatura y es el frentismo que ha guiado cada una de sus acciones, incluso la más desesperada, que es esta carta. ¿Qué es lo que suele hacer Pedro Sánchez? Cuando se encuentra ante dificultades, eleva la apuesta. Lo vimos el 23 de julio y lo hemos visto ahora. Un juez ha abierto diligencias para investigar, para ocuparse de una serie de informaciones comprometedoras sobre las relaciones de su mujer con sus patrocinados y sobre un posible tráfico de influencias. Se trata de un estadio muy previo de la acción judicial. Y sin embargo, Sánchez ha optado por victimizarse. Él sabe que la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Y victimizándose, así quiere convertirse en el gran tema de la campaña de las catalanas. Y si puede, también de las europeas. Así lo hacen los plebiscitarios, conmigo, contra mí, sí o no. La lógica binaria de siempre. Ha enviado una carta a la ciudadanía en la que responde de forma más prolija a la decisión de un juez de abrir diligencias contra su esposa Begoña Gómez. Hasta ahora se había expresado de forma lacónica, no había ofrecido ninguna explicación a la serie de informaciones del Confidencial, de otros medios que apuntaban a posibles actuaciones ilícitas de la esposa del presidente, como por ejemplo unas cartas de apoyo al patrocinador de su máster, Carlos Barrabés, dirigidas al Ministerio de Economía, para, digamos, apuntalar el argumentario con el que se presentaba a unos concursos que finalmente ganó. Oiga, es que no se puede ejercer la investigación sobre las personas del entorno cercano del presidente. Es que Pedro Sánchez es el primer presidente al que se le critica, fiscaliza, e incluso caricaturiza, que se podría decir, de Mariano Rajoy. ¿O es que envió una carta a la ciudadanía como lo tumbaron de un puñetazo? La carta es estrictamente ridícula y juega la carta de la emotividad, porque pretende llevar un asunto que es pues, perfectamente convencional a la pura y dura emotividad. Él considera que todo lo ocurrido es una estrategia de acoso y derribo por parte de la derecha y de la ultraderecha, que son acusaciones sin ningún fundamento, que terminarán en nada, y que todo forma parte del mismo ignominioso grito del que te vote Chapote y de estas caricaturas, ¿no? Él, que comenzó la legislatura levantando un muro para aislar a la oposición. Hay tres párrafos que son clave en esta carta. Uno es el donde nos mete de lleno en la emotividad, ¿no? Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes. Es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Todo ello me lleva a decirles que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. Y aquí es donde todo esto se convierte en show, porque demora una decisión hasta el próximo lunes, en que comparecerá ante los medios de comunicación y la dará a conocer. Próximo lunes, en que ya estaremos completamente inmersos en la campaña de las elecciones de Cataluña. Sánchez no tiene legislatura, tiene unos socios que se van a enfrentar en un ciclo electoral, tiene una serie de dificultades que hacen imposible la gobernanza. Hay teorías que dicen que ha encontrado la excusa perfecta, digamos, la gatera perfecta para salir del gobierno. Puede ser, o puede ser sencillamente que quiera convertir las elecciones en un plebiscito. Nosotros vamos a hablar con alguien que conoce bien los entresijos del gobierno de Pedro Sánchez, que es el jefe nacional de Onda Cero, que al que yo supongo pues también igual de sorprendido, porque eso hay que reconocerle a Pedro Sánchez, ¿eh? La capacidad para sorprender a todos. Juan de Dios Colmenero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sorprendido, ¿no? Sí, sorprendido, aunque bueno, ya esta mañana en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, veníamos contando la preocupación profunda que estaba instalada en Moncloa, que se reflejaba también en la respuesta rápida sin agotar el tiempo y en la forma de contestar que ha tenido el propio presidente del gobierno. Lo que no se esperaba, ni se esperaba nadie, tampoco se esperaba el gobierno la apertura de diligencias del juzgado número 41 de Madrid, pero tampoco se esperaba la respuesta de esta carta. Una carta inédita, Rafa, de un presidente del gobierno dirigida a la ciudadanía para responder a un asunto de actualidad, pero que considera Pedro Sánchez es un grave ataque sin precedentes a su esposa y a él mismo. Sánchez, que sobre este asunto, tú recordabas, ha permanecido callado, sin querer responder ni en el Congreso ni en comparecencias públicas. Hoy, cuando el juzgado número 41, como decimos, de Madrid, abría diligencias para investigar a su esposa Begoña Gómez, ha escrito esta carta de 4 páginas en la que concluye que a partir de hoy cancela toda su agenda y se da un plazo hasta el próximo lunes para reflexionar sobre si continúa o no como presidente del gobierno. Esta es quizá la primera sorpresa, es decir, lo que quiera decir no lo está diciendo en este momento, sino que lo va a decir el próximo lunes. Todo ello comienza la carta por las falsedades y por la estrategia de acoso y derribo que lleva meses preparándose por el señor Feijóo, dice la carta, y por la ultraderecha y por los medios de comunicación, dice la misiva, de la derecha y la ultraderecha. Una operación por tierra, mar y aire, añade, para hacerme desfallecer en lo político y en lo personal, atacando a mi esposa, y que me hace plantear si merece la pena todo esto. Una operación que luego continúa en la misiva repasando, que repasa toda la trayectoria electoral, la moción de censura, las elecciones del año 2019, las elecciones del año 2023, y que tras ello se ha puesto en marcha lo que Humberto Eco, cita Pedro Sánchez a Humberto Eco en la misiva, llama la máquina del fango. Termina diciendo que este ataque no tiene precedentes y que necesita parar, reflexionar sobre todo esto con su esposa, porque soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, dice el presidente del gobierno, y por todo ello anuncia, y aquí está el anuncio lo hace en el último párrafo de las cuatro páginas de esa carta, cancela toda su agenda y convoca una rueda de prensa para el próximo lunes, donde decidirá qué camino tomar. Y ahora una pregunta retórica y una pregunta en serio, Juan. La pregunta retórica es qué tendría que hacer Isabel Díaz Ayuso, a la que acusan de asesinato en masa. Esto, no sé si la máquina del fango merece esa denominación, que ve pues su vida expuesta, incluso con documentos de la negociación secreta entre los abogados y la fiscalía. ¿Qué debería hacer? El araquiri al sol naciente de Madrid. Y en cuanto a Pedro Sánchez y su victimización, ¿tú crees que esto lo ha consultado con un círculo muy restringido, ¿no? Esta es la forma de tomar decisiones que tiene Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no suele compartir ni con su partido, ni siquiera con su gobierno, este tipo de golpes de efecto, ¿no? Probablemente tanto la ejecutiva del Partido Socialista como su Consejo de Ministros se hayan enterado al mismo tiempo que los oyentes de Onda Cero. El círculo muy estrecho, incluso dentro de su propio gabinete. Es el mini gabinete dentro del propio gabinete del presidente del gobierno. Lo hizo cuando tuvo que tomar decisiones importantes, por ejemplo, decidió apartar a Ábalos, a Carmen Calvo y a Iván Redondo del gobierno. Lo hizo con la segunda remodelación, es decir, decisiones en un determinado momento que cambia de rumbo y que toma el presidente del gobierno con un círculo muy, muy estrecho dentro de su propio gabinete. La brújula con La Torre. Les he dado la bienvenida. Es que la actualidad ha irrumpido de forma tan abrupta que hasta perdemos las maneras. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Por cierto, qué oportuna la visita de hoy. A las 9:30, 8:30 en Canarias, estará aquí en este estudio de La Brújula Alberto Núñez Feijóo. Y es una entrevista bien oportuna porque podrá reaccionar a esta noticia que nos ha sorprendido a todos. Es verdad que la capacidad que tiene para dar golpes de efecto este tenista de la política, que es Pedro Sánchez, es verdaderamente inacabable e inabarcable. Vamos a hacer un poco de historia de cómo hemos llegado hasta esta carta y luego les ofrecemos las reacciones que se están produciendo en este mismo momento. Sobre todo son reacciones de desconcierto. ¿Qué va a hacer Sánchez? El día 29 de abril, ¿qué va a comunicar? Que se ha cansado ya de ser presidente del gobierno y que no soporta más que fiscalicen las actividades de su mujer y las suyas propias, que le critiquen, que le caricaturicen. Bueno, hay quien dice que esta puede ser la salida perfecta que estaba buscando del gobierno. De un gobierno que tiene imposible en esta legislatura, imposible de sociedades desquiciadas, enfrentadas además en un ciclo electoral. Y ya veremos además cómo salen las elecciones, tanto las de Cataluña como las europeas. Miren, vamos a hacer historia. No ha sido el Partido Popular quien ha sacado el tema en la sesión de control del Congreso. Las primeras palabras de Pedro Sánchez acerca de las informaciones que hablaban de posibles prácticas ilícitas por parte de su esposa, las ofrecía después de que le interpelara Gabriel Rufián. A primera hora se conocía que un juez había abierto diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El procedimiento está en manos del juez, Juan Carlos Peinado, que prevé ordenar la comparecencia de varios testigos y así delimitar los negocios de la mujer del presidente del gobierno. Todo parte de una serie de investigaciones del Confidencial que en una serie de informaciones relató las reuniones de Begoña Gómez con el dueño de Globalia, de Air Europa, precisamente cuando el Consejo de Ministros estaba estudiando el rescate público de la compañía. Luego el Confidencial publicó también las cartas de apoyo y recomendación dirigidas al Ministerio de Economía para avalar a la empresa de otro de los patrocinadores de su máster, que es el empresario Carlos Barrabés. El juez considera que hay que abrir diligencias para ver si la mujer de Pedro Sánchez, si hay sustancia para investigar si la mujer de Pedro Sánchez ha cometido un delito de tráfico de influencias y o corrupción en el sector privado. Esto se conocía a primera hora y fue Gabriel Rufián quien desde su escaño mencionó, si bien muy implícitamente, de forma parabólica, el elefante en el hemiciclo, y provocó así las primeras palabras de Pedro Sánchez sobre el caso desde que se publicaran estas informaciones del Confidencial. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia, así que le entiendo perfectamente. Insisto en lo que he dicho, en un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes. Faltaban horas todavía para que enviase esta carta a la ciudadanía en la que informa que se está pensando si dimitir o no. El PP ha reaccionado por la boca de un portavoz bastante inusual. Alberto Núñez Feijóo no ha querido convertir las diligencias abiertas contra Begoña Gómez en materia de enfrentamiento en la sesión de control. Y ha sido la diputada Esther Muñoz, es decir, en fin, no una portavoz habitual, digamos una segunda o tercera línea del partido, quien desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados dio la primera reacción del Partido Popular. Lo que sugiere la diputada es que Sánchez ha de explicarse si no quiere que lo obliguen a hacerlo a su esposa en la comisión del Senado. Nosotros insistimos en que no descartamos nada. Ahora mismo, en estos momentos, lo que estamos pidiéndole al presidente del gobierno es que dé una rueda de prensa y dé explicaciones. Llevan instalados en el silencio más de un mes y medio. Esto no se despacha con un Fuentes de Moncloa o Fuentes de gobierno. Esto requiere una rueda de prensa en la que todos ustedes puedan preguntar sobre esas informaciones periodísticas e investigaciones judiciales que llevamos conociendo durante el último mes y medio. Eso es lo que tiene que hacer el señor Pedro Sánchez. No tiene que esperar a que los demás le llamemos. Tiene que salir él a dar la cara y a dar explicaciones. Bueno, ya han escuchado ustedes, lo que pasa es que probablemente ahora la estrategia del Partido Popular ha de cambiar, porque Pedro Sánchez no va a ofrecer explicaciones, precisamente lo que va a ofrecer es una decisión el día 29 de abril sobre si renuncia o continúa en el cargo. Hombre, si continúa en el cargo sí que son exigibles algunas explicaciones, ¿eh? Por eso cuesta creer que haya tomado esta decisión si tiene pensado continuar, ¿eh? Bueno, Pedro Sánchez ha enviado esta carta a la ciudadanía. Antes ha enviado a sus ministros a reaccionar ante los periodistas. Probablemente esos ministros, como reaccionaban, no sabía que Pedro Sánchez se iba a sentar a escribir esta misiva, esta epístola a la ciudadanía. Por ejemplo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Primero, intentaron inhabilitar al presidente en la Oficina de Conflictos de Intereses. Luego manipularon al Senado, creando una comisión falsa, y ahora, en tercer lugar, también utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia, y además les diría que no vamos a consentir que esas prácticas trumpistas socaven la democracia de España que se ha construido con tanto esfuerzo. No, bueno, prácticas trumpistas, creo que aquí María Jesús Montero se está confundiendo. Prácticas trumpistas es convertir la legítima acción judicial en una persecución política y presentarlo así a la ciudadanía. Eso son prácticas trumpistas. Y puede revisarlo, ¿eh? Por ejemplo, si se asomara a la prensa estadounidense estos días, al New York Times o al Washington Post, el que se está enfrentando a un proceso judicial en Estados Unidos es Donald Trump. Y el que está tratando de convertirlo en una persecución política y victimizándose ante los suyos para tratar de convertir todo esto en pura emotividad es Donald Trump. Y lo hace precisamente para que las elecciones se conviertan en un plebiscito sobre su persona. Digo por utilizar de forma precisa el término trumpista. Quizás María Jesús Montero encuentre algún ejemplo que encaje mejor en su entorno cercano del gobierno. Claro, es que es Trump el que denuncia el lawfare, ¿eh? En este caso estaría invirtiendo los papeles. Pero bueno, eso no sería lo relevante. Digamos que esto es una forma algo oportunista de utilizar la retórica. Lo relevante, por ejemplo, es que señala al denunciante. Y es verdad que el sindicato Manos Limpias, pues una organización turbia que se dedica sobre todo a poner querellas. Es verdad. Y lo controvertido de esta asociación ha provocado y provoca naturales suspicacias. Claro, el problema es que en una democracia nadie tiene vetada la acción penal. Y las personas en una democracia, sea cual sea su perfidia, tienen derecho a recurrir a la justicia. Y será el juez quien decida. Porque es el juez quien tiene que decidir. Por ejemplo, ¿saben ustedes por qué terminó sentada ante un juez Cristina de Borbón? Sí, precisamente por una denuncia de manos limpias. Y entonces, bueno, muchos de los que ahora consideran que es ilegítima la acción judicial por parte de estos individuos, entonces lo consideraron que, bueno, cuando menos era un mal menor. Cuando menos era un mal menor. El jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, decía que hay que preservar a la familia. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente lleva ya mucho tiempo y estoy convencido de que esa campaña tiene nombres y apellidos. A mí personalmente me produce una absoluta indignación. Nuestras familias deberían de quedar fuera del juego político y quien lo haga no entiende lo que es la política, sino que viene a enfangar a personas totalmente honorables que no tienen nada que ver con esto. ¿Y entonces cuál es la diferencia entre el novio de Isabel Díaz Ayuso y la esposa del presidente del gobierno? Según José Manuel Álvarez, es difícil saberlo, pero se puede intuir que si uno le pregunta a Álvarez, quizás diga, es que la Comunidad de Madrid se implicó en la defensa de este particular, Alberto González Amador. Es que la Moncloa se ha implicado en la defensa de Begoña Gómez, claro. Lo ha convertido en un asunto político. Y además ha sido un juez precisamente el que ha tomado la decisión de abrir las diligencias. Este es el salto cualitativo del caso de Begoña Gómez, que antes eran una serie de informaciones que no obligaban al presidente a explicar y ahora pues ya no son una serie de informaciones, ya es una decisión de un juez, que veremos si se sustancia en una sentencia, incluso en una investigación, porque ya les digo que estamos en una fase muy previa de la acción judicial. Luego, respecto de las familias, es que fue el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien imputó varios delitos a una persona cuyo caso había sido archivado inmediatamente. Lo hizo en sede parlamentaria y lo hizo únicamente porque era el hermano de Ayuso. Esto sin hablar del trasiego de documentación de la Fiscalía, que sugiere que se le está ofreciendo un trato muy especial al novio de Ayuso únicamente por ser su novio. Lo más reciente que se ha conocido son los pormenores de la negociación de sus abogados con la Fiscalía. Fíjense ustedes, ¿no? Que pormenores son conversaciones que deberían ser secretas, ¿no? Bien, ¿y por qué se conocen? Únicamente porque es el novio de Ayuso. ¿Hay que preservar a la familia o no hay que preservar a la familia? ¿O hay que preservar a la familia únicamente si el político es de izquierdas, progresista o Pedro Sánchez? Esa sería también una buena respuesta. Hay reacciones, ¿eh? Se están produciendo algunas reacciones. Por el momento son reacciones desconcertadas, apuradas, cuando menos. La mayoría se están expresando por las redes sociales e iremos recabando todas las que se vayan produciendo y se las iremos sirviendo en este programa de La Brújula, que se ha visto completamente trastocado en sus planes por la carta enviada a la ciudadanía por Pedro Sánchez, que el 29 de abril, por si estaba usted a otra cosa hasta ahora, el 29 de abril dirá si dimite o no. Hasta el lunes no se lo comunicará a los españoles. Hasta entonces lo que va a reflexionar es si le merece la pena esto de seguir siendo el presidente del gobierno. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Rafa, buenas tardes. Sí, si te parece vamos dando salida, ¿no?, a este parte ilimitado de teletipos que empapelan esta mesa donde nos encontramos. Vamos a comenzar con lo que dicen los suyos, la gente del Partido Socialista, y con lo presumible. Por ejemplo, Pachi López, ahora más que nunca, dice, los socialistas estamos con nuestro presidente, da ánimo, le da fuerza, y dice eso de no, pasarán. También Teresa Rivera, hoy nombrada candidata del Partido Socialista a las europeas, miembro del gabinete de Sánchez, dice que no todo vale en política, tenemos un presidente de primera. Eso de no todo vale en política también lo utiliza uno de los varones socialistas, Barbón, presidente del Principado de Asturias. Y podemos continuar con la portavoz del PSOE, Esther Peña. Las mentiras duelen, pero nunca ganan. Todo esto en la red Twitter. También Alfonso Gómez de Celis tira de ese "You'll never walk alone". Nunca caminarás solo. Eso es lo que le gritan los aficionados del Liverpool. Esto era lo que pretendía provocar. Correcto. Pues Alfonso Gómez de Celis tira de ese imaginario. Ander Gil, el expresidente del Senado, también muestra su apoyo. Y luego, si nos vamos enfrente a lo que piensan los demás, la oposición, el Partido Popular, López Miras, es el presidente de la región de Murcia, entiende que se trata de una maniobra estética en esa carta de Sánchez y reclama transparencia debida. En el caso de Begoña Gómez, también desde Vox, la enésima pirueta de Sánchez, dicen, y y un acto de precampaña, como siempre, victimizándose. Tira de ironía también Buxadé, que es el vicepresidente de Acción Política de Vox, cuando dice que no nos caerá esa breva a los españoles, planteando la continuidad o no en la presidencia de Pedro Sánchez. Y Gabriel Rufián nos llega también por aquí, dice, hay que decir dos cosas. La primera es que quienes acosaron durante meses a Irene Montero frente a sus hijos, que quienes mataron políticamente a Mónica Oltra con una mentira, y que quienes te convencieron de que quizá estaba a meter a la gente en la cárcel por un referéndum, ahora van a por un Partido Socialista que muchas veces miró hacia otro lado cuando pasaba. Y la segunda es que, a pesar de todo ello, hoy solo cabe apoyar y aguantar antes rotos que doblegados. Bueno, vamos a recabar la opinión express de dos directores de periódico que colaboran además en La Brújula, como son Joaquín Manso y Francisco Maruenda. Voy a empezar por Maruenda. ¿Qué tal, querido Maruenda? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te imagino atareado. Pues atareado y con el vértigo apasionante de una situación inédita en la historia de España, y que además me parece increíble que el presidente del gobierno diga que nos va a informar el lunes si sigue o no sigue, ¿no? Con lo cual, lo lógico es que hablara esta noche con su esposa y mañana nos dijera lo que quiera hacer o dejar de hacer, ¿no? No sé para qué necesita tantos días, sinceramente, con todo el respeto, ¿sabes? Y luego los ataques de la izquierda política y mediática me parecen impresentables. En todo caso, oye, un juez ha admitido a trámite una denuncia, hoy será más o menos consistente, si no es consistente porque están preocupados o que se desestimará, y luego teniendo en cuenta pues que ya insiste el presidente de que está tranquilo y que no hay nada que temer por la situación de su esposa, pues ya está, ¿no? Bueno, y Joaquín Manso, ¿qué opina el director del Mundo? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, estamos ante un ejercicio evidente de teatralización. Se trata una estrategia dirigida a construir una narrativa de victimización que parta nuevamente del tejido civil en dos en mitad de una campaña electoral, a doble vuelta, a triple si contamos las vascas, pero que es decisiva para el futuro del presidente del gobierno. En este caso, y lo indicaba un poco Paco en su intervención, a mí me parece que estamos ante una situación inédita y ante una deriva peligrosa, porque sugiere una concepción patrimonial de la presidencia del gobierno. Esto de dejar a España en interinidad, porque él tiene un problema particular, y disponer, por lo tanto, de la presidencia del gobierno como si fuese una institución de propiedad suya es bastante impresentable. No solo es inédito, sino que es peligroso. Por otro lado, Maruenda, Joaquín, os pregunto a ambos, a mí lo que me parece extraño es que él vaya a demorar esta decisión hasta el lunes para luego el lunes decir que se queda, porque entonces tendrá que ofrecer aún más explicaciones de las que debe a los españoles. ¿Tú qué opinas, Paco? Bueno, en primer lugar eso. En cualquier caso, tiene mala solución por cómo está gestionando, y ya hemos visto esta mañana que estaba desencajado, está muy nervioso, está muy tenso, y está toda la izquierda mediática más tensa todavía, ¿no? Porque por una parte, si el lunes dice que sigue, se va a decir que ha teatralizado, que lo que ha hecho es una estrategia electoral para romper la campaña catalana, intentar sacar resultado, ¿no? Y si se va, pues efectivamente genera un escenario de que la gente dirá, hombre, se va porque de algo debe haber. Es decir, no tiene una buena solución, porque todos los comentarios que he recibido en este rato, y Joaquín habrá recibido también, pues todo el mundo te decía lo mismo: oye, ¿esto es estrategia o hay mucho lío ahí? Porque si no, no tiene ningún sentido, porque además tener en cuenta que el procedimiento no se para, es decir, el juez este, no. Pues oye, puede tener en cuenta que puede hasta pedir los teléfonos de ella, puede pedir que se vaya a la Moncloa y se pidan los papeles de ella. Así que es un terreno que hemos entrado muy complicado. No es una comisión de investigación, es un juez que en uso de sus atribuciones, de su independencia, que puede pedir todas las medidas que considere convenientes en ese procedimiento. Joaquín, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo sí coincido en que se trata de un síntoma de debilidad y no de fortaleza. Estamos habituados a colocarle a Sánchez la capa del gran estratega, y en este caso no me parece que haya habido una reflexión muy lúcida. Ahora bien, yo sí quiero decir algo respecto de la denuncia que está en la Plaza de Castilla. No se ha admitido a trámite, lo que hay es la apertura de unas diligencias, claro, porque la denuncia es una denuncia muy frágil, es una denuncia que contiene una serie de informaciones de prensa y nada más. Han sido citados unos periodistas que se ratificarán en el contenido de la información, pero la posibilidad de que una vez practicada esa diligencia esto se archive es una posibilidad real y no que te quiero ni contar cómo lo utilizaría él en ese caso. Ahora bien, si no fuese así, que si finalmente fuese admitida, entonces sí te digo que a Sánchez lo abren en canal. Quiero decir, la apertura de unas diligencias penales, pues ya sabemos cómo es. Es decir, se puede practicar cualquier tipo de prueba. Se puede personar como acusación pues cualquier acción popular que tenga una verdadera voluntad de llevar a cabo una investigación. Y entonces el presidente sí que estaría ante un problema de primera magnitud. Joaquín Manso, Paco Maruenda, creo que tenéis algo de trabajo, así que os voy a despedir y os voy a dejar que os metáis ahí en el periódico. Venga, un abrazo, queridos. Un abrazo. Un fuerte abrazo. La brújula. La torre. Si eres de los que apuestas por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte un buen dinero, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. La brújula. Vaya tarde, la torre. Vaya tarde, ¿no? Iba a llamarte la puerta. Llamarte la puerta porque sí que estás con Pedro Sánchez, sí que tienes a Feijóo y en la brújula, pero no te imaginas en deportes la que hay montada en Barcelona. No me digas. Están La Porta, Xavi, sus directivos, Deco, todos metidos en casa de La Porta. Se han ido de la Ciudad Deportiva a las oficinas del Barça a casa de La Porta, todo televisado. Todas las imágenes del encuentro, de la entrada, de la salida, de la reunión para decidir el futuro del entrenador del Barça. Así que no te creas, o sea, no me que el sainete se da solo en la No me política. Digas que Xavi está decidiendo si se va o se queda. Yo creo que Xavi tiene claro que quiere quedarse y ahora los que no tienen claro si quieren que se quede son los que mandan en el club. Veremos, por eso están veremos. Todos en el salón de la casa de La Porta. Bueno, pues vamos con ello y así tomamos un poquito de aire, ¿eh? Empezamos en Barcelona. Y luego volvemos con lo de Pedro Sánchez. La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal. La noticia de la tarde en fútbol se sitúa ahí, en Barcelona. Esa reunión de la Junta Directiva, reunión también entre Xavi y Deco para decidir el futuro del técnico y parecía más fuera que dentro. Eso me decía Alfredo Martínez por la tarde. De hecho, se han ido todos a casa de La Porta. Deco, La Porta, Xavi, Echevarría, Juste. Desde La Porta de la casa del presidente del Barça, esta conexión en la brújula. Hola, Alfredo Martínez, cuéntanos, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Edu. En un día de locos, como viene siendo habitual en Can Barça, después de una reunión de la Junta Directiva, acabada al filo de las 5:30, Joan Laporta y Rafael Juste, su vicepresidente, vienen al domicilio de Joan Laporta, que está muy cerca del edificio que fuera de Planeta, en la Diagonal. Unos instantes después, a las 5:00 o 6:15, empieza una reunión en la Ciudad Deportiva entre Deco y Xavi Hernández. Están por espacio de 1 hora y 20 minutos, salen por puertas distintas y trascienden los primeros detalles del cara a cara de la reunión Xavi-Deco. Al parecer, bueno, hay muchas informaciones contradictorias, os pongo en antecedentes, el club le quiere poner condiciones a Xavi para que siga, lo cual quiere decir que sí están interesados en que Xavi siga y sí está interesado Xavi en seguir. De ahí esta especie de paripé o estas reuniones. Pues bien, le habrían pedido que prescindiera una cosa que siempre les ha molestado, que su staff no tiene peso. Y le habrían pedido dos cambios importantes: el preparador físico Iván Torres y el segundo entrenador Óscar Hernández. Es más, hay quien dice que le habrían sugerido que Domènec Torrent, que estuviera en el Barcelona con Pep Guardiola, que estuviera en el Manchester City, que entrenara al Galatasaray, podría ser su asistente. Vamos a ver si se confirman todos estos nombres y si se confirma esa petición por parte de Deco, porque nada más acabar la reunión, todos se dirigen hacia esta casa de Joan Laporta, donde se reunió con el padre de Leo Messi el famoso día en el que le hizo la última oferta para que viniera, y están presentes el presidente, el vicepresidente deportivo Rafael Juste, que es su mano derecha, Deco, que es el responsable deportivo del club, Xavi Hernández y Alejandro Echevarría, que pasa por ser el consejero, el excuñado de Joan Laporta. La reunión ha comenzado al filo de las 7:30. El presidente tenía previsto haber acudido al baloncesto, que comienza en un rato, y no parece que vaya para poco tiempo. Así que, de momento, la situación ahora mismo, están todos reunidos en el domicilio. Xavi ha entrado con el semblante más de resignación que de otra cosa, aunque eso es una interpretación nuestra, y ahora mismo están todos reunidos. Todo puede pasar. Es evidente que se está negociando para que siga, pero que no es seguro que continúe. Por tanto, no es fácil de definir ahora mismo. Todos los escenarios abiertos, Edu, pero posiblemente en las próximas horas se decida ya. Sobre esto, esta conexión en plena calle en Barcelona, solo diré, al margen de la decisión que se tome en esa reunión, que la imagen es impropia de un club como el Barça. Hace tiempo que la imagen que se transmite es absolutamente lamentable. Xavi caminando por la calle, entrando en el portal de Laporta, todos reunidos en el salón de su casa, en el salón, imagino, no va a ser en la cocina, para decidir sobre un entrenador. Definitivamente Laporta es un entrenador, un presidente de los 90, que nos regala imágenes de los 80. O sea, es un filón para los medios de comunicación, eso sí, con imágenes de cada paso que se da. ¿Recuerdan a Mateo Alemany recogiendo unas pizzas en las oficinas del Barça el día que se cerraba el mercado? A Xavi anunciando que se va en pleno calentón después de salir goleado ante el Villarreal. Y ahora queriendo volver atrás. Exteriorizando, no sé si falta de unanimidad en la junta directiva de Joan Laporta. Al menos imponiendo algunos puntos para que Xavi tenga que claudicar si quiere seguir. Pero funciona, ahí está Laporta. Ganador, no por su gran proyecto de reconstrucción económica, sino ganador por una gran pancarta junto al Santiago Bernabéu. Si hay novedades, volvemos con Alfredo Martínez a la puerta de la casa de Laporta, donde están decidiendo el futuro de Xavi. La opinión de Cayetano Ross, comentarista habitual de Onda Cero. ¿A ti te gustaría seguir viendo a Xavi en el banquillo del Barça? Hola, Ross. Hola, Edu, buenas tardes. Yo creo que Xavi debería seguir, en primer lugar, porque el Barça no va a encontrar a nadie mejor. Los realmente buenos o están pillados, como Guardiola, Ancelotti o Luis Enrique, o no les puede pagar, como Klopp. Y en segundo lugar, porque Xavi es un motor diésel. Ya lo fue como jugador y creo que lo va a seguir siendo como entrenador. Va a ir mejorando con los años. Él se ha dado cuenta, por ejemplo, que no puede comportarse como un hooligan en el banquillo y eso creo que va a corregirlo a partir de ahora. Es un tipo que aprende de sus errores y en la tercera temporada estará mucho más preparado. Le ha tocado además vivir un periodo de gravísima crisis económica en el Barça y de credibilidad por el caso Negreira, además de tener que jugar toda la temporada fuera del Camp Nou. Aún así, en dos años ha ganado una liga y sobre todo ha sacado adelante, ha convertido en futbolistas de primera y de élite a dos supertalentos como Lamine Yamal y Cubarsí. Un verdadero tesoro para el Barça. Por todo eso, creo que debería seguir. Gracias, Cayetano. De la reunión del Barça también deberá salir la decisión de seguir con la protesta o no ante los árbitros. El enfado arbitral después del partido en el Santiago Bernabéu. Las explicaciones que le pide el Barça al Comité Técnico de Árbitros. ¿Qué dicen los árbitros a esto, Gonzalo Palafox? Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues desde el Comité Técnico de Árbitros nos reconocen que ya han recibido esa petición por parte del FC Barcelona para revisar todos los audios y vídeos de lo acontecido el pasado domingo en el Clásico. Eso sí, en el comité nos recuerdan que esto no va a la carta. Lo de revisar imágenes, lo de revisar audios, no va a la carta de los clubes. Ellos sacan la información cuando quieren o, en este caso, cuando el colegiado acude a la pantalla del VAR a revisar una jugada. No hay, por lo tanto, ninguna reunión programada con el Barcelona. En el comité ya han mandado una respuesta al club culé. Eso sí, les recuerdan también que las puertas del comité y de la federación están abiertas a todos los clubes para analizar decisiones y para explicar en este caso las decisiones tanto de Soto Grado como de Sánchez Martínez, pero no para repasar imágenes, jugadas y audios. En tenis también hay noticias. Rafa Nadal nos ha dejado con mal cuerpo esta mañana. Ilusionados por volver a verle en una pista, además en casa aquí en Madrid, en el Mutua. No está seguro, dice, de que llegue al 100% a Roland Garros. No asegura estar en el torneo de París, sabiendo que será su última participación. Además, Rafa Nadal. Voy a jugar París, sí, como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. ¿Sabes? Mañana esta es la realidad. Con lo cual, yo voy a salir a jugar a París y yo me siento lo suficientemente capacitado para competir bien. Si no, No le veo el sentido, pero bueno, no quiere decir que si no juega Roland Garros se acabe todo allí, ¿no? Hay unas Olimpiadas por delante, que hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar, que me podría hacer ilusión y no voy a hacer nada más de lo que en estos momentos pues me sienta capaz de hacer y que me haga ilusión hacer, ¿no? Ha sido un día triste, en la Caja Mágica se ha notado también el bajón que ha dado escuchar así a Rafa Nadal. Rafa Plaza, hola. Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy pues buena. Te diría que ha sido un día especial, en cierto modo triste, por esa rueda de prensa de Rafa Nadal previa a su debut mañana en el torneo ante Darwin Blanch a las 5 de la tarde. Y te digo triste porque por primera vez creo que Rafa ha reconocido abiertamente que no va a volver a jugar más en Madrid, que es la última vez, algo que no había hecho en ningún torneo hasta ahora y que esta va a ser la última ocasión. También ha dicho que lo hace porque es Madrid, que no está al 100% y, por ejemplo, si fuera Roland Garros, si mañana el debut fuera en Roland Garros, que no jugaría. En cualquier caso, la buena noticia para todos es que va a haber un last dance de Nadal en Madrid. Va a ser, como te digo, a partir de mañana, esperemos que pueda ganar y seguir adelante, a partir de las 5 de la tarde contra Darwin Blanch. Pues Nadal debutará mañana, no sabemos cuántas rondas pasará ni cuántos partidos jugará, pero si tenéis opción de ir a verlo a la Caja Mágica, sabed que lo estaréis viendo por última vez en la tierra batida de nuestro Master 1000, el de Madrid. Nadal va recorriendo el camino, sus últimos pasos en su carrera deportiva, mientras hacemos historia en la NBA, con el primer español que va a entrenar a un equipo de la Liga Americana como técnico principal. Es Jordi Fernández, presentado hace unas horas en Brooklyn. David Camps. Hola Edu, buenas tardes. Trato de estrella para Jordi Fernández en su presentación como entrenador jefe de Brooklyn Nets. Llevan días al estilo NBA contando las bondades de Jordi, primer español en hacerse cargo de una franquicia NBA y que lleva como badalonés el baloncesto desde la cuna. Acompañado por su mujer y sus hijos, Jordi Fernández tiene claro qué le ha llevado hasta aquí y sobre todo los retos que tiene por delante. Es un honor poder representar el baloncesto español, catalán y de Badalona, de mi ciudad. Y bueno, es un paso importante, que creo que siempre hay una oportunidad, ¿no? Y un camino para cada uno. El éxito individual siempre llega por un éxito colectivo. Para mí eso es lo más importante. Yo puedo decir que he tenido fortuna, pero a la vez he disfrutado mucho el camino aquí en la NBA y en Para en quien este no conozca, Jordi Fernández empezó a entrenar con 15 años, graduado en psicología del deporte, nombrado mejor entrenador asistente en la temporada 23-24, el tercer europeo en ser entrenador jefe en la historia de la NBA, es seleccionador de Canadá, medalla de bronce en el pasado mundial y el quinto entrenador jefe más joven de la NBA con 41 años. Escribiendo la historia, Jordi Fernández. Una despedida confirmada hoy es la de Iker Muniain en el Athletic Club. El capitán que levantó la copa en la Cartuja se despide el 30 de junio, después de toda una vida en ese equipo. Gorka Citores. Hola Edu, sí, se va el capitán del Athletic, Iker Muniain, dice adiós, una leyenda del club, segundo jugador con más partidos, 557 hasta la fecha, solo por detrás de un mito como el Chopo Iribar. Debutó con 16 años de la mano de Joaquín Caparrós, que ya con 14 se lo llevó a una pretemporada, entre medias 75 goles y también dos lesiones de gravedad en la rodilla que le impidieron unos números aún mayores. En el palmarés, dos títulos de Supercopa y la ansiada Copa del Rey que levantó el pasado 6 de abril en la Cartuja. Estas eran las palabras de Iker Muniain en su despedida. Llegué a Bilbao con 12 años, siendo un niño, y hoy, casi dos décadas después, vengo a anunciaros mi marcha al final de esta temporada, después de 15 años en el primer equipo. Me voy feliz con el sueño de haber levantado el tan deseado 25º título de Copa y de haber sacado la gabarra 40 años después. Ha sido algo increíble. La comunión que hemos mostrado entre afición y equipo demuestra que verdaderamente somos únicos en el mundo. Ha sido una decisión muy difícil, pero creo que es lo mejor tanto para el Athletic como para mí. Confieso que ha sido lo mejor de mi vida. Pero ahora, mi amor, ha llegado el momento de separarnos. Eskerrik asko, eta beti, aupa Athletic. Con mucho menos protagonismo esta última temporada, no hay duda de que Muniain tiene su gran hueco en la historia del Athletic. Santi Segurola. Buenas tardes, Edu. Ha jugado 15 años en el primer equipo, lo que supone la mitad de su vida. Procedente del barrio de La Chantrea, en Pamplona, debutó en 2009 con 16 años. Su precocidad le convirtió en uno de esos jugadores que rompen récords históricos en los clubes, el más joven en debutar y en marcar el primer gol con la casaca rojiblanca. Pelirrojo, pequeño, habilidoso y atrevido, Muniain se hizo extremadamente popular en la hinchada del viejo San Mamés. Inyectaba juventud y agitación a un equipo que venía de temporadas sufrientes. Resultaba fácil de identificar su menuda figura de chaval travieso, feliz de tirar regates a cualquiera y en cualquier lugar. No era un adorno ni una insustancialidad. Muniain regateaba por necesidad. No era veloz. Tardó muy poco en sentirse figura de un equipo que pasó de la depresión a una época de felicidad. En la temporada 2011-12, Muniain fue clave en el Athletic que disputó la final de Copa y la de la Europa League. Perdió las dos, contra el imponente Barça de Guardiola y el primer gran Atlético de Simeone. Dos lesiones de ligamentos cruzados en sus rodillas detuvieron su trayectoria, pero no la cerraron. Aquel juvenil travieso y casi irreverente se hizo adulto. Cada etapa de su carrera se significó por la frustración de las numerosas finales perdidas. La capitanía, que le pertenecía por derecho, comenzó a coincidir con un cambio generacional y de juego en el Athletic, en un Athletic que presiona como un demonio y vuela al contragolpe. En este Athletic nuevo, el papel de Muniain se redujo, pero no el afecto de los aficionados. En su condición de capitán, más suplente que titular, Muniain ha sido irreprochable. 15 años después, deja el Athletic, pero con el premio de la victoria en la final de Copa. El punto final a una travesía de 40 años sin títulos y varias finales perdidas. Marcó uno de los cuatro penaltis que proclamaron campeón al Athletic y desbordaron los diques del entusiasmo de la hinchada. En el colosal recibimiento al equipo, Iker Muniain vivió el día más grandioso de su carrera deportiva, aclamado por la gente. Fue el futbolista más feliz del mundo. Se va y se marcha lleno de orgullo un jugador que dejará huella en el Athletic. Si ruge, está en Movistar, porque aquí tienes todas las carreras de toda la Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade Movistar a Movistar Plus por solo 15 euros al mes y disfruta de todo el motor que te da la vida en un solo lugar. Infórmate en el 1004 tiendas o movistar.es. La brújula de Radio Estadio. Edu Pid. Ya ven que la tarde viene cargada para la Torre con la política, con Pedro Sánchez y con la visita de Feijóo, pero en el deporte no nos quedamos atrás, con las declaraciones de Nadal esta mañana y la reunión en casa de Laporta, pero hay más noticias. La brújula de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. No hay tiempo para sintonía, son las 9, son las 8 en Canarias y en este momento debía comenzar la brújula de la economía y es lo que va a ocurrir, pero este será un programa muy deslavazado, ya se lo anuncio. Dentro de media hora vendrá Alberto Núñez Feijóo, es una entrevista muy oportuna. Será la primera reacción del líder del Partido Popular, del líder de la oposición, a la carta enviada a la ciudadanía por Pedro Sánchez, en la que dice que se está pensando si continuar o no y que se lo anunciarán los españoles el día 29 de abril, lunes. Cita a Humberto Eco en esa carta. Pedro Sánchez, por esto de la máquina del fango, no es que sea una cita muy original, ¿no? Dice que todo lo que produce la derecha y la ultraderecha política y mediática es fango para desacreditarle a él y a su mujer y para herirles personalmente. Y mi amigo Félix Madero me ha recordado que sí ha leído a Humberto Eco. Mi amigo Félix Madero que sí ha leído a Humberto Eco. Me ha recordado otra frase de Humberto Eco que dice: para sobrevivir hay que contar historias. ¿Y qué historia quiere contar Pedro Sánchez? Pues para saber la historia que quiere contar Pedro Sánchez, lo mejor es acudir a su guionista, ¿no? A la escritora de sus libros, Irene Lozano. Fíjense lo que ha escrito en Twitter. Antonio Costa, Nicola Sturgeon, Jacinda Ardern, el acoso a los líderes progresistas con mentiras en todo el mundo es infame. No te rindas, presidente. Esta es la historia que quiere contar Pedro Sánchez, fiel a su naturaleza plebiscitaria. Quiere convertirlo esto en una lucha del bien contra el mal, de la malvada reacción mundial contra los líderes progresistas. Lo que ha decidido el juez es una nadería. Abrir diligencias por una serie de indicios, por si pudieran ser constitutivos de una prueba, por si hubiera que investigar más allá un caso que está en una fase muy inicial, el de Begoña Gómez y sus tratos con los patrocinadores de su máster y si estos han recibido o no un trato de favor por parte del Estado, cuyo presidente es Pedro Sánchez. La historia que quiere contar Pedro Sánchez es la de una víctima, que es el héroe de nuestro tiempo. La víctima es el héroe de nuestro tiempo. Y por eso se presenta así ante los españoles. para reventar la conversación política, cambiar completamente el tema de conversación y elevar la apuesta, que es lo que siempre ha hecho Pedro Sánchez cuando se encuentra ante las dificultades, elevar la apuesta. Y lo hace para cambiar completamente de signo una campaña electoral que comienza mañana. Un ciclo electoral que nos llevará hasta las elecciones europeas. Hay quien dice que esta es la gatera que ha encontrado él para huir de una legislatura que es imposible. Puede ser, puede ser. En cualquier caso, esta carta de una emotividad tan sobreactuada, por más que sea ridícula, y lo es, tiene su lógica y es bastante coherente con el discurrir político de Pedro Sánchez. Brújula de la economía, Carlos Rodríguez Brown, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, a pesar del gobierno. José Ramón Iturriaga, buenas noches. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Jesús Morales, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio? Tu gesto de estupor ante los últimos acontecimientos. Insólito, inaudito. La verdad es que se acaban los calificativos para poder... señalar algo que nunca había pasado en la historia de España. Dejar en realidad la agenda del presidente suspendida durante 4 o 5 días. Sí, dejar España en suspenso, ¿no? Al fin y al cabo es una dejación de funciones. ¿Por qué? Por una apetencia personal. Siempre la necesidad personal de Pedro Sánchez se ha antepuesto a los intereses del país, ¿no? Y no iba a ser esta la excepción. Hay noticias, ¿eh? Hay noticias. Probablemente, y también en coherencia con lo que ha sido el discurrir de Pedro Sánchez, no solo como presidente del gobierno, sino como secretario general del Partido Socialista, tanto su partido como su gobierno se habrán enterado por la prensa de esta carta que él ha enviado a la ciudadanía. Probablemente esto lo ha consultado con un círculo restringidísimo. ¿Y ahora qué ocurre? Pues el pánico, y las reuniones, y las conversaciones, y los corrillos. Y Juan de Dios Colmenero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa. Pues sí, y ese círculo y esas reuniones que se llevan produciendo desde esta mañana aún continúan, y justo en estos momentos en el Palacio de la Moncloa está reunido el núcleo duro. Antes hablábamos a las 8 de la tarde del mini gabinete del presidente del gobierno dentro del gabinete del presidente del gobierno. Bueno, pues ese es el que sigue reunido hasta ahora, el propio Pedro Sánchez, con el director de gabinete, con Óscar López, y con los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero. Informan fuentes del Ejecutivo que ya esta mañana Pedro Sánchez, y antes de la sesión de control, tenía tomada la decisión de dirigirse de esta manera a la ciudadanía a través de una carta. A partir de ese momento, la sorpresa, la incertidumbre, la inquietud, la sorpresa también entre sus propios compañeros de gabinete y de ministros y de la propia ejecutiva del Partido Socialista se instalaba, sin saber qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento con las reuniones que se estaban reproduciendo y con lo que iba a ocurrir a partir de la carta a las 8 de la tarde, como hemos dicho y que recordamos, 4 páginas en las que concluyen que a partir de hoy cancela toda su agenda y se da un plazo hasta el lunes para reflexionar sobre si continúa o no como presidente del gobierno. Bueno, la reacción del Partido Popular la escucharemos aquí en directo en los micrófonos de La Brújula con la entrevista muy oportuna a Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición. Pero ya hay movimiento, ya hay algunas reacciones y las está recogiendo José Ramón Arias. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, tenemos una primera reacción del Partido Popular. Según la dirección del partido, lo que tendría que hacer Pedro Sánchez, dicen, no es desaparecer 5 días, sino dar explicaciones urgentes sobre los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su entorno. Los populares creen que esta es una maniobra de Pedro Sánchez para victimizarse y que su comparecencia del próximo lunes no es más que el primer acto de su campaña electoral, como dice la secretaria general del partido, Cuca Gabarra. Creemos que en lugar de desaparecer 5 días, el presidente debe de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja. Lamentan en Génova que el presidente del Ejecutivo utilice una vez esta carta, en esta carta, para polarizar a la sociedad española, escribiendo en 4 folios hasta 14 veces la palabra derecha y ultraderecha. Y le recuerdan que el programa del presidente no es más que una querella, no es solo una querella, sino la apertura de diligencias abiertas por un magistrado. 14 veces. Esto es como la escritura SEO. Esto es para posicionarlo bien en Google. ¿Sabe usted? Si usted pone ultraderecha, inmediatamente sale la carta de Pedro Sánchez. Habrá hecho un cursillo de SEO. creo, y así pues lo posiciona. Tenemos mucho de lo que hablar, entonces dejadme, nada, unos consejitos muy rápidos y ahora seguimos con expertos, con colaboradores, con vosotros, no somos el alimento de la brújula, vosotros el alimento de la brújula. La brújula. La Torre. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Pues ya hay una decisión, ¿eh? Una decisión tomada y firme. Se queda y ocupa sus responsabilidades al menos durante una temporada más. Hablamos de Xavi Hernández, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Edu Pidal. Esa cumbre en casa de Laporta pues ha terminado con la continuidad del entrenador, sí, ¿no? El futuro de dos personas en el aire, la de una ya se ha decidido. Hay fumata blanca en casa de Laporta. Reunidos primero en las oficinas del Fútbol Club Barcelona, trasladados después al domicilio del presidente del Barça, la decisión está tomada. Y Xavi sigue la próxima temporada en la puerta de casa de la puerta. Sigue Alfredo Martínez. Hola, Alfredo, muy buenas. Continúa, muy buenas la reunión. No, te corrijo, no es fumata blanca, es fumata blaugrana. Sí, En el domicilio de Joan Laporta, en el ático. Y sí, el club oficiosamente nos ha dicho sigue un año más, por tanto cumple el contrato, por tanto se desdice de lo que en su día dijo. Vamos a ver en qué condiciones que estarían negociando ahora, si rueda alguna cabeza, si alguna de las exigencias del propio club, que nos dicen que mañana lo va a explicar Joan Laporta a través de los medios del propio club, explicará en qué condiciones continúa Xavi Hernández y por qué se desdice de aquella famosa rueda de prensa del 27 de enero. Por tanto, Xavi, entrenador del Barcelona la temporada 2024-2025. Habrá detalles, habrá condiciones, habrá cláusulas, pero lo contaremos a las 11:30. El gran titular es que Xavi seguirá siendo entrenador del Barça hasta junio del año 2025. Bueno, y ahora vamos con la decisión que permanece en suspenso, que es si se queda o se va el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que lo comunicará a los españoles el 29 de abril, lunes, ya en plena campaña de las elecciones de Cataluña, que es como se comunican estas cosas, ¿no? Voy a recabar antes una opinión de la mesa, muy rápida, que tengo esperando a gente al teléfono. Profesor Rodríguez Brown, ¿cómo lo ves? Pues si hay que apostar, apostaría que se queda. Y lo más importante no es si se queda o se va, sino si se quedan o se van sus políticas. Y es de temer que sus políticas también se queden. Jesús Morales. A ver, yo creo que se va. Este Bardago, o sea, solo en juicio solo se iría si tuviese un tema muy claro de su mujer y un enriquecimiento muy claro y entonces fuese un tema ya penal que decidiese irse, pero creo que no es el caso. Y que eso es una estrategia para aglutinar el voto de la izquierda en las elecciones catalanas, para quitar un poquito más todavía a Esquerra, a los comuns y, por qué no, quizá hasta la CUP, y aglutinar más voto y tener más diferencia respecto al segundo. Pero bueno, es una estrategia de campaña. ¿Y tú, Riega? Yo creo que hace de la necesidad virtud una vez más y creo que se va, pero trata de, al irse, no dejar el PSOE hecho unos zorros y, bueno, pues de dejar encarriladas el argumentario de las catalanas y, bueno, el argumentario del eventual próximo candidato. Ignacio. Pues mira, citaba el presidente Umberto Eco, que era semiólogo, y su esquema era un mensaje, tiene un significado y el receptor recoge ese significado, pero en medio lo que hay son una infinidad de variables increíbles, ¿no? Porque vete a saber lo que intenta realmente el presidente. Para mí, buscar plebiscito y unir y cerrar filas de los suyos ante dos campañas electorales que las quiere convertir en un plebiscito. Bueno, ya ven que hay teorías para todos los gustos. Hay teorías también en los periódicos, por ejemplo, esta que publica El Español. En realidad lo publicó hace 2 años, pero me lo recuerda hoy el periodista Alberto Prieto. y dice que nos habla en Estrasburgo de otra cosa. Dice, Sánchez se labra el futuro en Bruselas. Aspira a ser el primer español presidente del Consejo Europeo. Esta sería, por tanto, las diligencias abiertas a Begoña Gómez, la gatera por la que él encuentra la salida de una legislatura imposible que le lleva pues a un puesto que no está nada mal. Ya digo, estas son teorías que luego se tienen que confirmar, pero parece improbable que alguien haga un movimiento semejante para el lunes decir que se queda. Porque cuando un político dice que se va o que no sabe si se va, en realidad ya casi se ha ido, ¿eh? Pero bueno, hay expertos en política que seguro que nos ayudan a entender las claves de esta decisión, como nuestro jefe de estrategia, que es Pablo Pombo. Querido Pombo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Bueno, yo tengo dos certezas. La primera es que la carta la escribió él con toda seguridad, porque escribe así de mal. Eso me consta. Está verdaderamente mal escrita. La segunda certeza es que no hay enigmas. Se queda con toda seguridad. La carta la puedo descodificar en cuatro puntos. Primero, el victimismo. Concentrar toda la atención en torno a sí mismo para ocultar lo de Begoña. Segundo, los adversarios. Señalar a periodistas, a jueces y a partidos políticos. Tercero, el héroe, para anunciar una cruzada guerra civilista que en el fondo es una exigencia de impunidad a él y a todo su entorno personal. Y cuarto, el pueblo. Aquí hay dos elecciones a la vuelta de la esquina y él necesita polarizar. Bueno, aquí la estrategia de efectivamente da la sensación de que está contando una historia, y esa historia sí tiene estos mimbres, ¿no?, que ha señalado Pablo Pombo. Por otro lado, es bastante coherente todo con lo que ha sido el devenir de Pedro Sánchez, ¿eh? O sea, no creo que esto desencaje a nadie, ¿no? Pedro Sánchez, claro, es alguien que eleva las apuestas. Pedro Sánchez es alguien que enfrenta y polariza. Pedro Sánchez es alguien que da golpes de efecto cuando se encuentra acorralado, ¿no, Pablo? Ejercicio de paroxismo del cesarismo, que es lo que vamos a ver de aquí al lunes, que es esto, vamos a vivir algo impropio de un país desarrollado. Estas cosas pasan en las novelas de García Márquez, de Lejo Carpenter, de Vargas Llosa, de Miguel Ángel Asturias, pero no en la Europa del siglo XXI. Lo que vamos a ver es cómo todos los problemas del país entero se reducen a la nada al lado del estado anímico el presidente del gobierno. Ah, claro. La necesidad y el interés nacional, pues supeditado, ya no a su necesidad, a su emotividad. Exactamente. Gabriel Sanz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bien, un poco ocupados, pero ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo he estado escuchando atentamente ahora a Pablo. Yo sinceramente no tengo claro si se queda o se va. Sí tengo claro que a veces abres dinámicas, y en política ocurre y en la vida, que luego es difícil que tú controles, ¿no? A mí me parece que el presidente del gobierno ha abierto esta noche una dinámica con la carta, bueno, esta tarde, con la carta que ha enviado a los españoles, ¿no? Que es una dinámica plebiscitaria en la que pretende, pues evidentemente, como dice Pablo, borrar todo el episodio de su esposa, de Begoña Gómez, las diligencias abiertas por el juzgado, creo que es el 41 de Madrid, o el 21, no me acuerdo exactamente cuál es, por tráfico de influencias y presunta corrupción, con todo el tema de las cartas de recomendación a empresas. Pero claro, es que el objetivo ese es difícil de conseguir, porque no veo yo cómo de aquí hasta el lunes próximo, que Pedro Sánchez tiene que comunicarnos a la ciudadanía que ha decidido, puede parar el proceso judicial, entre otras razones porque el juez ha llamado a declarar a las primeras diligencias que va a hacer, creo que son el 10 de mayo, a los periodistas que han publicado esas informaciones, y no me parece a mí que la oposición y el resto de la actividad parlamentaria se vaya a parar. Es decir, ¿qué puede pasar de aquí al lunes para que Pedro Sánchez cambie de opinión y se quede, vamos a decir así? Yo no sé si se va a ir o no se va a ir. Sí sé que lo que ha abierto es una dinámica que tiene muy difícil no acabar en otras elecciones. El presidente del gobierno no puede convocar antes del 29 de mayo, porque sabes que no se pueden convocar otras elecciones generales antes de que pase un año. Bueno, puede convocarlas en diferido, decir, bueno, no me es posible, y sí, digamos que lo de hoy y lo del próximo lunes sea el primer acto o el segundo de campaña electoral. Bueno, puede ser. Lo que ocurre es que es una dinámica un poco complicada. El factor sorpresa que tuvo el 29 de mayo pasado, cuando convocó elecciones generales por sorpresa para acoger a Feijóo a contrapié en sus pactos con Vox, no lo va a tener, porque ha pasado un año y en ese año no hay legislatura. Lo que hay es un desastre político bastante gordo al que ha coadyuvado la convocatoria de elecciones en Cataluña. Y probablemente, pues digamos, no, nada hace indicar, Rafa, que ese desgaste no continuaría los próximos 2 o 3 meses hasta que fuéramos convocados todos a las urnas. A mí me parece, en resumen, muy difícil que él pueda controlar la dinámica que ha abierto con la carta en la que pone por delante a su mujer, a él, a su merece la pena esto. Dices, bueno, pues oye, hay preguntas. Yo entiendo las preguntas filosóficas, pero creo que hay una pregunta que él, o el PSOE, o alguien del gabinete debe contestar. ¿La esposa o la pareja de un presidente del gobierno, sea hombre o mujer, tiene que escribir cartas de recomendación a empresas que luego son beneficiadas por las administraciones públicas? En mi humilde opinión, no. Pero creo que es algo que debe explicar el presidente del gobierno, más que hacerse preguntas retóricas sobre claro. De dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Por otro lado, nadie ha desmentido una sola línea de lo publicado por El Confidencial, excepto una forma de abreviar el titular cuando dicen la UTE de Begoña Gómez, y ella dice, oiga, yo no tengo ninguna UTE, y El Confidencial dice, no, ya, nos referimos a la UTE de Carlos Barrabés, que usted apoyó en el concurso del Ministerio de Economía, pero excepto, digamos, ese atajo periodístico tan convencional como es hacer un titular más breve, nadie ha desmentido las informaciones del Confidencial, que además vienen con documentos. Es muy difícil desmentir una carta de recomendación que has firmado personalmente. Claro. Claro, es que hay dos cartas. Que es falsa, ¿qué vas a decir? Y evidentemente se reconoce que son cartas de recomendación con su propia firma, claro. Dejadme despedir a Gabriel Sanz y Pablo Pombo, agradecerles su presencia aquí en La Brújula y decirles que igual les llamamos antes de que termine el programa, así que tengan el móvil cerca, porque son nuestro equipo de emergencia. Pombo, Sanz, gracias. Un abrazo. Ahora sí, continúa. Sí, yo respecto a lo que ha dicho Pablo de que la ha escrito él, o sea, lo que cuentan personas cercanas al presidente es que efectivamente la ha escrito él, que él está tocado, muy tocado anímicamente y que realmente ha pasado una mañana complicada y que sí que ha salido de ese puño de letra. Personalmente creo que no va a dimitir y que si no ha dimitido y que si no dimite le puede venir muy bien de cara a la campaña catalana, pero efectivamente si dimite, el escenario que se abre es lo que dice Gaby, que no puede convocar. Y vamos a dos escenarios indiferentes. Uno, no dimite, el presidente, si de repente dimite, María Jesús Montero es presidenta en funciones, ¿no? Se abre ese escenario en un tiempo. Gobierno desaparece como no, tal. No, desaparece, pero bueno, entonces. Queda en funciones, no. Hay que convocar una sesión de investidura, pero hay una especie de vacío. Entiendo yo que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ejercería temporalmente de entiendo. ¿No? Leo si quieres. Artículo 101 de la Constitución establece que cualquier gobierno cesa tras la dimisión de su presidente, pero continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo ejecutivo. Esto supondría, en el caso de que Sánchez dimita pero continúe en funciones, que seguirá en el cargo junto a sus vicepresidentes y ministros. Él se puede ir y se quedaría la vicepresidenta primera, que es María Jesús Montero, en funciones, mandando ella, ¿no? Dejarían a Yolanda Díaz mandando. Todo puede ser, pero se entiende que se quedaría al frente de la tropa, por así decirlo, María Jesús Montero. Ahí habría una sesión de investidura. Y ahí lo que están contando fuentes socialistas es que se optaría, hay dos opciones, o por un diputado, pero abren la vía a un no diputado. Y aquí abro un debate. ¿Qué no diputado veis en condiciones de que pueda ser apoyado por Esquerra y por Junts a la vez? ¿Tamames? No. A mí solo se me ocurre uno. ¿Así? ¿Cuál? Rodríguez Zapatero. O sea, ahora pensemos todos en un no diputado. Interesante, a ver. El regreso de Zapatero. No, yo solo digo, en el escenario. De verdad, solo me traéis noticias tranquilizadoras. En esta mesa alguien ha dicho, y creo que ha sido tú, la posibilidad de que él dimita una vez que se ha abierto esto. Gaby también decía que esto no se puede controlar. En el escenario de que no se controle y él dimitiese el lunes, algo que yo creo que quizá no, pero si él dimite y hay una sesión de investidura. ¿Quién consigue el apoyo de toda esta gente? De todos estos grupos diferentes. Ahora, esto no es opinión, esto es información. Sí. Voy a señalar a las mismas dos personas de fuera del gobierno que fueron los primeros en saber que iba a convocar elecciones, fuera de su entorno cercano. Sí. Es decir, probablemente las dos personas, si es que fueron informadas, de fuera del gabinete de la Moncloa, que serían informadas, habrían sido informadas por Óscar López, por Antonio Arnau, serían José Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues porque ellos sí que son personas en las que confío. Claro. Hay ciertas personas que les han insistido hoy que en caso de que hubiese una sesión de investidura, una que se planteasen no convocar elecciones, si hubiese una sesión de investidura, no tiene por qué ser un diputado actual el que consiguiese esa mayoría. Y ahora, si pensamos quién puede ser de fuera, es que no hay muchas personas que puedan conseguir el apoyo de Junts y Esquerra a la vez, y del PNV a la vez, y de Bildu a la vez. Pero una legislatura con qué vocación, una legislatura con vocación de convocar elecciones. Bueno, a ver, yo, decir que yo sí que veo a Rodríguez Zapatero capaz de aguantar 2 años y medio con estos apoyos. O sea, no digo que sea lo mejor para España, porque no pienso que lo sea, pero sí que digo que este señor es capaz de conseguir el apoyo de estos partidos tan diferentes. Digo que lo quiera, ¿eh? Solo digo que es un escenario en el que en esta legislatura loca que tenemos, ¿quién puede conseguir mantener esto vivo? Pues se me ocurre una persona, no muchos más. Por otro lado, si fuéramos a elecciones, sabéis que no puede disolver las Cortes hasta el 29 de mayo, porque tiene que pasar un año desde la última vez que lo ha hecho. Y entonces deberían contarse un mínimo de 54 días hasta los posibles comicios, una vez firmado el decreto de disolución, y eso nos llevaría, atención, al primer domingo disponible, que es el 21 de julio. Cuando yo me cojo las vacaciones. Cuando tú te cogías las vacaciones, puedes hablar en pasado perfectamente. Sí, cuando olvídate, habías previsto cogerte las vacaciones. Devuélveme los billetes, ¿no? De la torre. Mis billetes de Air Europa. ¿Y tú, Riaga, qué dices? No, yo no sé, estoy... ¿Los mercados están sintiendo esto? No, estoy viendo que la prensa internacional, desde luego, si no se había enterado de que habían abierto diligencias contra Begoña Gómez, ahora ya se ha enterado, porque la prensa toda está señalando un posible caso de corrupción que afecta al entorno del presidente. Lo he leído en Bloomberg, lo he leído en la BBC. Es decir, titulares bastante duros, ¿eh? Sí, no, y en Bloomberg acaba de salir el titular diciendo que el posible dimisión del presidente Sánchez, ¿esto va a afectar a los mercados? Pues no, los mercados yo creo que ya están curados de espanto. Hace unos pocos años vimos a un tío entrar con cuernos de bisonte en el Capitolio americano, pues a partir de ahí ya nos hemos curado de espanto. Y sobre todo, a pesar de la buena opinión que tiene Sánchez de sí mismo, pues Pedro Sánchez pues no es nadie, ¿no?, en el contexto internacional, quiero decir, y bueno, y sobre todo no cambiaría para nada o muy poco el devenir de esta legislatura. Es una legislatura que, como has explicado tú a las 8 de forma brillante, como siempre, muy bien, y tú, fantástico. Así se renuevan los contratos. Estamos en periodo de renovación y así es como se hace. Es un presidente de gobierno que no tiene capacidad de legislar, eso es evidente. Yo creo que la capacidad de legislar probablemente vaya a menos y ahora podemos tener un gobierno sin presidente y sin capacidad de legislar. Pues bueno, yo creo que ese es el mundo ideal del profesor Rodríguez Brown, el mundo ideal de los liberales, ¿no? Se puede hecho, desde luego, si gobierna poco, es mucho mejor que si gobierna pues mucho. Ahí estamos plenamente de acuerdo. Ahora. Ahí sí. De todas formas, fijaros, me encanta un titular de la BBC, que es: el presidente del gobierno español suspende sus deberes públicos. Bueno, los públicos, porque él ha dicho que iba a seguir trabajando en el despacho, eso lo ha dejado claro en la carta. O sea, esto sí que es inédito. Es que... estamos ante cosas que nunca habíamos visto. Hay un videojuego que se llama el Call of Duty, ¿no? La llamada del deber, esto es de Call of Love, querido Ignacio. Más poderosa, más importante que la llamada del deber, que es lo que señala precisamente esa palabra duty. Y antes hablabas de la posibilidad de abrir una puerta hacia Europa. Bien, Europa ahora mismo, después de sus encontronazos con los líderes del Partido Popular Europeo, acordaos de lo que ocurrió en el Parlamento, lo tiene bastante difícil. Es cierto que la Comisión Europea ha estado varias veces presidida y dirigida por antiguos primeros ministros, por ejemplo, Romano Prodi, Durao Barroso, Delors, Juncker, pero también la presidencia del Consejo, como Van Rompuy o ahora mismo Charles Michel. ¿Tiene apoyos para ir a Europa? Ahora Rafa le puede preguntar al señor Feijóo, que si le preguntan a él, o si fuera él, o Puente de Plata, enemigo que huye, que llame a sus amigos del PP europeo, por favor, denle la presidencia del Consejo. Claro que le vamos a preguntar por él. Obviamente. Era el puesto Antonio Costa, ¿no? Que es el que se había ganado el puesto, se lo iban a dar a él. Pero bueno, no. Hombre, Antonio, yo te tengo cariño, pero no tanto como a mí mismo. No, vamos a pisar la manguera. Claro. No sé. A mí, desde luego, lo que me parece es un nuevo ejercicio de profunda irresponsabilidad. De verdad, ¿eh? Y de profundo, con los problemas que tiene el país, ¿eh? Sí, y de profundo narcisismo y un ejercicio plebiscitario muy a la naturaleza de quien lo está promoviendo, ¿no? Siempre antepone los intereses nacionales a sus propias apetencias, necesidades, y para alimentar una narrativa que es infantil, porque es infantil. Eso no quiere decir que no funcione, ¿eh? Igual, oye, Donald Trump está contando un cuento disparatado, enloquecido a los americanos, y parece que está cundiendo, ¿no? Digo, porque lo llaman trumpista, ¿no? Es que esto es clave. Es que dice María Jesús Montero, es que es un trumpista. No, se está confundiendo usted. Es que es Trump el que convierte la acción judicial en una persecución política. No, Trump no es el que promueve noticias falsas para sentar en el banquillo. No. Trump es el que convierte los procesos judiciales en combustible político. ¿Para qué? Para atizar las calles y atizarlas en su favor y para armar pues un apoyo sin fisuras entre su grey. Y eso es lo que hace el trumpismo, que es efectivamente un adjetivo que yo creo que es muy adecuado para lo que está ocurriendo, pero no atribuido precisamente a la oposición, sino a aquel que quiere convertir unas diligencias en una especie de golpe de Estado, que es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Sí, hoy ha deslegitimado al Poder Judicial, porque claro, precisamente lo que ha dicho es lo contrario de lo que pretendía insinuar, y ha demonizado a la oposición, está, vamos, al más puro estilo Trump. Entonces, bueno, no sé hasta dónde puede llegar, y lo que hemos tenido a magnificar las tácticas siempre del presidente del gobierno, porque, bueno, hasta ahora no le han salido mal. Bueno, creo que ha llegado Alberto Núñez Hijo ya aquí a las instalaciones de Onda Cero. Así, ¿y tú sin corbata? A entrevistarle. Hombre, no te chives, que estamos en la pondrá ahora. Bueno, pero se ha puesto una chaqueta muy elegante. Sí, está bien. Hombre, te habías ganado la renovación y tu reacto. ¿Por qué estropearlo a última hora? Te voy a contarlo bien que va a esta casa. He visto aquí a todos los jefazos vestidos. Voy a contaros una noticia que afecta a esta casa y al grupo que lo integra. A3Media, grupo en el que se integra Onda Cero, ha celebrado este miércoles su junta de accionistas para informar de sus buenos resultados en 2023 y también de su liderazgo de audiencias. El pasado año fue un ejercicio de logros históricos para este grupo de comunicación, y así se ha puesto de manifiesto en esta junta de accionistas, en las que se han aprobado las cuentas anuales, así como el reparto de un dividendo complementario. Nos informa Jessica de Jesús. A3Media celebrado esta tarde su junta de accionistas para informar de sus buenos resultados en 2023 y también de su liderazgo de audiencias gracias a la calidad de su oferta audiovisual. José Creueras es el presidente de A3Media. Debemos sentirnos orgullosos de tener en los últimos años la presencia más sólida y duradera en los principales mercados audiovisuales: televisión, radio, digital y cine. Nuestro liderazgo firme es el refrendo y el premio a la consistencia en la estrategia, el esfuerzo, el talento, la visión a largo plazo y el compromiso con el proyecto de toda una organización. 2023 ha sido un año de logros históricos para el grupo, como ha confirmado Javier Bardají, el consejero delegado de A3Media. De hecho, somos líderes indiscutibles en lo digital en España y los principales creadores de contenido en español para su distribución por todo el mundo. La posición que tenemos hoy proviene de nuestra anticipación hace décadas. Y esa visión a largo plazo, la que nos ha permitido acometer con éxito nuestra transformación general, es la que ha hecho posible no poner en riesgo al mismo tiempo el principal objetivo como empresa: la rentabilidad. Así se ha puesto de manifiesto en la junta de accionistas celebrada esta tarde, en la que se han aprobado las cuentas anuales, así como el reparto de un dividendo complementario. Bueno, ahora tengo un invitado, así que, por favor, id dejándole sitio. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí en vuestra casa, que es La Brújula. Carlos Rodríguez Brown, Jesús Morales. Adiós, liberales. Ignacio Rodríguez Burgos, te espero aquí mañana. Y Turriaga, no te olvides de recoger el finiquito al salir de esta casa siempre. Te dejo la corbata, mi corbata de topo. Venga, hasta luego. La Brújula. La Torre. Todos somos aire, vivimos del aire. Por eso en Onda Cero vamos a encender la luz verde. La brújula. Menos cuarto, a las 9 menos cuarto en Canarias, está usted escuchando La Brújula de Onda Cero y como les anunciábamos, tenemos un invitado muy oportuno. A caballo entre dos campañas electorales, que era de lo que queríamos hablar, pero fíjense que la actualidad se ha interpuesto y ha arrasado con todo. Hoy recibimos en La Brújula al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Señor Feijóo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches y bienvenido. No se puede suspender la agenda. Aquí estamos. Desde luego. Disculpe la vaguedad de la pregunta, me hago cargo. ¿Qué está ocurriendo? Pues mire, supongo que como todos los españoles están haciendo esta pregunta, ¿qué es lo que ha ocurrido para que el presidente del gobierno, que hoy tenía una sesión de control, no haya dicho nada y por la tarde se ha ido a Moncloa y ha escrito una carta de varios folios, pues calumniando y difamando a las personas que salimos en la carta, por cierto, ustedes también, a los medios de comunicación, y diciendo cosas impropias a un primer ministro, ¿no? Una dejación de funciones, por una parte, dice que no tiene agenda hasta que considere oportuno, parece ser que el próximo lunes, y intentando, pues, victimizarse, polarizar aún más la política española, y supongo yo que movilizando a su electorado y a su partido de cara a las elecciones catalanas y a las elecciones europeas. Entiendo que un partido tiene que anticiparse a las estrategias de su adversario, incluso tratar de adivinarlas cuando son tan enigmáticas, ¿no? ¿Ustedes en el Partido Popular qué escenarios barajan, qué posibilidades creen que se abre a partir del 29 de abril? Mire, no hay un primer ministro europeo que haya hecho esto, no recordamos un presidente de gobierno que manda una carta a la ciudadanía después de haber estado en el Congreso hace unas horas diciendo que va a pensar lo que va a hacer en los próximos días, responsabilizando a la oposición de que los jueces lleven actuando desde hace más de un año. En el mes de febrero los españoles conocimos que hay un juez de la Audiencia Nacional que ha venido investigando a más de 20 personas, que las ha detenido, que las ha sacado sus móviles y que el sumario está secreto, pero esto nos enteramos en febrero. Pero es que las actuaciones de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción llevaban más de un año antes de las elecciones generales. Esto nos enteramos en febrero. En el día de hoy nos enteramos que hay otro juez, en este caso de Madrid, que ha admitido a trámite una denuncia. Abierto diligencias. Abierto diligencias. Un paso previo. De una denuncia presentada contra presuntas actividades, insisto, irregulares de su mujer. Y hoy también, o hasta ayer por la noche, nos enteramos que la magistrado francés cree que se debe de seguir investigando qué hay dentro de los móviles del primer ministro español y de miembros de su gobierno, ¿no? Por tanto, el presidente, el partido, su entorno, el gobierno, tiene un problema judicial. Y está intentando trasladar a los partidos políticos la responsabilidad de hacer una oposición, desde luego desde el Partido Popular, en mi opinión, absolutamente sensata, y intentando, insisto, primero victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios de comunicación, segundo, decir que esto es un problema político cuando es un problema judicial, y tercero, polarizar, enfangar todavía más la vida política, y entiendo yo que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas, ¿no? En fin, esto, insisto, no tiene precedentes. Esto es una dejación de funciones sin ningún tipo de precedente previo y ya estamos en la prensa internacional. Yo nunca he visto esto en mi vida, ¿no? Algo nos sorprendió de la sesión de control de hoy, que usted no quiso mencionar el caso de Begoña Gómez, a pesar de que sabía que un juez iba a abrir diligencias. Fue Gabriel Rufián el que lo hizo. ¿Por qué no quiso usted mencionarlo en el hemiciclo? Mire, yo en esta casa, creo recordar que fue en el programa de Espejo Público con la señora Griso, hace más de un mes, dije, pero usted, a mí no me gusta este tipo de política. Yo no quiero llamar a la comisión de investigación a la mujer del presidente del gobierno, pero sí es mi obligación pedirle explicaciones al presidente del gobierno y que las dé en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación. Esto hace más de un mes, mes y medio. El presidente del gobierno no ha dado ninguna explicación, salvo, eso sí, calumniarme a mí y a mi pareja desde el Banco Azul, la vicepresidenta primera del gobierno y él, diciendo que sí, y que aún hay más temas sobre mí, y a las 24 horas quedó clara que eso era una difamación, que era una calumnia, y nadie en el gobierno me pidió disculpas, ni el presidente del gobierno, ni la vicepresidenta primera del gobierno, ni nadie. Y yo sigo pensando, no me gusta llamar a la mujer del presidente del gobierno, a pesar de lo que se va publicando en los medios de comunicación. Esta semana se publica en un medio de comunicación que parece ser que hay un contrato de varios ministerios o organismos del Estado donde a una compañía que parece ser, insisto, su mujer era accionista de la misma. Bueno, en fin, pues yo no le he dicho nada hoy porque entiendo que este tema es muy, muy delicado, porque me interesa la democracia española, porque me interesa la política limpia y porque no me gusta llamar a su mujer a la comisión de investigación. Fíjese, en la comisión de investigación que ha hecho el Congreso de los Diputados para intentar empatar con la comisión de investigación del Senado, que fue aprobada por unanimidad, se le pide a mi hermana la declaración de la renta de los últimos 5 años. A un hermano de mi pareja, la declaración de la renta también de los últimos 5 años. Y se le pide de forma indirecta que comparezcan en la comisión de investigación en el Congreso. Y yo no he querido que mi partido pida la comparecencia de la mujer del presidente del gobierno. Lo que pretende el presidente del gobierno es equipararme a su forma de hacer política. Y no, somos muy distintos, somos muy diferentes. ¿Y usted sigue creyendo que no es necesario que Begoña Gómez se siente en la comisión del Senado? Mire, yo voy a intentar que el presidente del gobierno nos dé explicaciones. Es su deber. ¿Y si es no las ofrece? Su deber. Si no las ofrece, lo seguiré intentando hasta el último instante, porque no quiero llamar a la mujer del presidente del gobierno. Pero por ser más explícito, ¿usted no se está guardando una carta en la manga para tratar de forzar que el presidente dé explicaciones? Y si no, entonces llamaré a la... Cuando he visto que, sin duda, por indicación del presidente del gobierno, le piden la declaración de la renta a mi hermana, que trabaja en una empresa desde hace 30 años, que es una multinacional, con más de 100.000 trabajadores, que trabaja en muchos países del mundo, o que al hermano de mi pareja también le piden la declaración de la renta y que es otro profesional que lleva en otra empresa multinacional trabajando desde hace mucho tiempo y querían que yo entrase al fango. No, en el fango me gana Pedro Sánchez. Bueno, ahora, en la verdad y en intentar prestigiar un poco la política de mi país, que desde que ha llegado él, que se ha movido en el fango para obtener la secretaria general de su partido, en el fango para que no tuviese que dimitir porque la gente en su partido quería que se fuera, y en el fango que lleva practicando política en mi país, a mí esto, insisto, no me gusta y por tanto voy a intentar evitarlo. Mire, hoy la portada de un medio de comunicación sobre el novio de la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid. Oiga, ¿qué tendría que hacer la señora Ayuso? no cogerse una semana para ver lo que hace, sino cogerse un mes, porque llevan un mes atacando de forma directa o indirecta a un ciudadano que su principal problema es que es el novio de la presidenta del gobierno. De la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que la fiscalía está en una estrategia de desgaste de Isabel Díaz Ayuso, además utilizando métodos sucios como puede ser la filtración de comunicaciones privadas? Sí. ¿Y en eso estaría involucrado el fiscal general del Estado? En mi opinión, sí. Es verdad, insisto, que hay que probarlo. Usted me pide la opinión. Mi opinión es que sí. Tenemos elementos probatorios. Hay fiscales que quieren admitir la querella. Si hay fiscales que quieren admitir la querella, es que esos fiscales, igual que yo, tienen dudas de que esa querella debe de investigarse para ver si ha habido una filtración desde la Fiscalía General del Estado y a los medios de comunicación. Hoy en la Junta de Fiscales hay una mayoría que considera que no hay que investigar, sin embargo, esa decisión corresponderá a un juez. Esto también hay que explicarlo, porque no es terminante, ¿no?, la decisión de la Junta de Fiscales, y además el caso está elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que será quien decidirá, ¿no? Sin duda. Es evidente que en nuestro sistema judicial la Fiscalía tiene su posición y después el juez es el que decide, el que dicta. Pero verá usted, cuando el gobierno y el portavoz del grupo parlamentario en la anterior legislatura dijo que los jueces del Tribunal Constitucional eran fachas con toga, desde la tribuna de oradores, cuando el Tribunal Constitucional, por dictar un auto, se convoca una rueda de prensa a las 11 de la noche del señor Bolaños como miembro del gobierno, de la presidenta del Congreso de los Diputados y del presidente del Senado, que parecía que se había declarado un golpe de Estado en España. A las 23 horas, las tres autoridades del Estado convocando una rueda de prensa para intentar deslegitimar al Tribunal Constitucional de nuestro país, a partir de ahí todo es posible. Y por eso el presidente del gobierno no tiene un problema político, tiene un problema judicial. Y tiene un problema judicial desde hace mucho tiempo, antes de las elecciones generales. Y los españoles no teníamos ni idea de que se estaba investigando a un miembro del gobierno, a un miembro del grupo parlamentario, al que fue secretario de organización del Partido Socialista, es decir, el número 2, a un asesor de ese secretario general del Partido Socialista, secretario de organización, y que después, posteriormente, empezaron a surgir una serie de hechos como que ese miembro del gobierno, ese asesor de ese miembro del gobierno y un empresario, esos tres, fueron a Barajas a recoger a la señora Delsi y hacer el intercambio de maletas. Y son los mismos que tienen un problema en la Audiencia Nacional por mordidas y corruptelas, son los mismos que han acudido a Barajas con aquellas maletas de la señora Delsi que no podía haber aterrizado en nuestro país de acuerdo con la resolución de la Unión Europea. Por tanto, si además ahora se une que hay otro juez que empieza a investigar y abre diligencias sobre determinadas actividades comerciales, económicas, de la mujer del presidente del gobierno, el presidente del gobierno está huyendo de sus responsabilidades y lo que tenía que haber hecho es dar explicaciones. Si usted no tiene nada que temer, ¿por qué no da explicaciones? Si su mujer es llamada, en el supuesto de que lo sea, en un juzgado y no tiene nada que ocultar, que vaya al juzgado y que quede claro la honorabilidad, que es lo que nos ocurre a cualquier español que seamos citados mañana, pasado, cuando proceda, en un juzgado, si es que lo somos. De las informaciones que se han ido conociendo de las actividades de la esposa del presidente, ¿usted de qué cree que tiene más que preocuparse el presidente del gobierno? O sea, ¿qué es lo más comprometedor y qué es lo que urge explicar ante los españoles en esa comparecencia que le demanda? Mire, yo no tengo ninguna información de las actividades de la mujer del presidente del gobierno, más que lo que se ha publicado en medios de comunicación. No creo que todos los periodistas, salvo tres o cuatro medios, sean fachas de derecha, de ultraderecha. No lo creo. Yo creo que hay periodistas, la mayoría de periodistas en nuestro país tienen que explicar lo que pasa, después dan su opinión, y su opinión podemos coincidir o no. Pero si lo que ocurre es que se descubre que un miembro en representación de una compañía aérea, que el consejero delegado de esa compañía aérea y la mujer del presidente del gobierno se reúnen y esa compañía aérea de forma directa o indirecta está financiando a la cátedra de su mujer, y se reúnen en el momento en el que el Consejo de Ministros aprueba un rescate de cerca de 800 millones de euros, eso merece una explicación en el mismo momento. Si posteriormente sigue saliendo información de que hay alguna otra compañía que financiaba otro máster de la pareja del presidente y esa otra compañía se presenta a concursos de distintos ministerios y sin tener la oferta más económica resulta adjudicataria, eso merece automáticamente otra explicación. Y si usted se refiere a las cartas de apoyo a la empresa o a la UTE en la que estaba la empresa de Carlos Barrabés, ¿no? Mire, yo me refiero a esa, me puedo referir a otras porque parece ser que hay más. A mí no me gusta, cuando un asunto está judicializado, empezar a pronunciarme porque entonces empataría con el señor Sánchez. Porque usted cree que hay que regular de alguna forma la figura de la mujer o del esposo, del presidente o de la presidenta. Bueno, usted puede ser presidente, usted tiene una mujer que tiene una carrera laboral además de éxito y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública, ¿no? Y que le voy a pedir es que si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsors son posteriormente adjudicatarios de la administración pública, eso no se lo voy a consentir. Pero ¿sabe lo que pasa? Que jamás lo haría. Ella no lo haría. Y esta es una diferencia fundamental. Ninguna mujer de ningún presidente del gobierno se ha visto envuelta en la situación en la que está el señor Sánchez y su pareja. Ninguna, de ningún presidente. Incluso hay parejas de presidente del gobierno que han dejado de trabajar para no tener ninguna duda al respecto. Por tanto, yo sigo pensando que el presidente del gobierno, si quiere proteger realmente a su familia, debe de dar una explicación en la sede, que es el Congreso, y ante ustedes que son los medios de comunicación, y no sacar cartas a la ciudadanía, aparentemente poner la abogacía del Estado a disposición, digo aparentemente porque hemos visto alguna manifestación hoy y algún comunicado del gobierno, poner la abogacía del Estado para defender a su mujer e intentar decir que esto es una confabulación de la derecha, de la extrema derecha, de los medios de comunicación. Oiga, no, oiga, pero si esto ocurre, si usted hay alguna sospecha, oiga, aclárela usted. Esto es una irresponsabilidad y una frivolidad impropia de un presidente del gobierno de la Unión Europea. Yo creo que impropia de cualquier presidente del gobierno de cualquier país, ¿no? Y entonces el lunes dice que va a hacer una rueda de prensa, ¿no? Sí. Bien. Bueno, una comparecencia. Bien. Bueno, yo no sé cómo va a acabar la comparecencia el lunes, ¿no? Pero cuesta pensar que un político, usted tiene una larga carrera, pero, en fin, un mero observador ya puede llegar a la conclusión de que un político que anticipa su posible renuncia es muy difícil que se quede, ¿no? Pues mire, es que nos ha contado tantas cosas. Fíjese, la moción de censura, que teóricamente era por un acto de corrupción de mi partido, y por eso entra con una moción de censura, ¿no? La moción de censura, si usted recuerda, era precisamente para convocar elecciones de forma inmediata. Sí. Y estuvo un año y medio, ¿no? Después dijo que en ningún caso pactaría con Podemos, ¿no? Y después convocó unas elecciones porque no podía dormir si Podemos estaba en el gobierno y inmediatamente convoca las elecciones y firma con Podemos. Después dijo que con Bildu no iba a pactar y lo dijo de forma constante y continua, ¿no? Y hoy es presidente del gobierno por los 6 votos, los 6 diputados de Bildu, ¿no? Después dijo que el señor Puigdemont no solamente era un culpable de sedición, sino de rebelión. Y que lo que había que hacer era traerlo a disposición de la justicia. Y cuando necesitó para ser presidente del gobierno, pues hizo una ley de amnistía para el señor Puigdemont. Oiga, es que el presidente del gobierno de mi país no tiene palabra. Y el problema de todo esto es nuestra nación, nuestro país. Porque, pero usted, que al presidente del gobierno de tu país no le crea nadie, ni siquiera su círculo más cercano, porque, como él dice, cambia de opinión. Esto es un problema enorme. ¿Qué va a hacer el lunes? Oiga, yo le doy mi opinión. El lunes, pues va a decir que después de las muestras de cariño, de afecto y de apoyo incondicional, ya empieza a verlas. Y empieza a ver, empiezan ya los teletipos a saltar, ¿no? Los el PP de Valencia, perdón, el Partido Socialista eso en Valencia, sería la presidenta del Congreso, el señor Ábalos, bueno, empieza a decir, oiga, no, no, este es nuestro líder, estamos con él, lo vamos a apoyar siempre, ¿no? Pues probablemente de aquí al lunes, pues dirá, a ver, usted, para parar la derecha y la extrema derecha, y por responsabilidad voy a seguir al frente del gobierno. Eso sí, a la vez voy a intentar movilizar mi partido, a la vez voy a intentar fastidiarle la campaña al resto de los partidos y a la vez voy a enfangar más a la política española y sobre todo a conseguir una cosa, a empatar en el fango. ¿Qué es lo que ha hecho con la Comisión de Investigación en el Congreso? Empatar. ¿Usted cree que en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, por unas mordidas y actos presuntamente corruptos de miembros de su partido, de su gobierno, se puede citar a los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular? Pero ¿usted no me cree que esto tiene algún sentido y tiene algún planteamiento ético o moral? No, no me ha citado una hipótesis que se maneja desde hace tiempo, y es que pretenda un cargo en la política comunitaria, por ejemplo, el primer presidente del Consejo Europeo Español. Mire, no lo ¿y eso sé. Lo apoyaría usted? Yo, ¿no le parece una perspectiva feliz? Es que... mire, esto es bastante triste, ¿no? Estamos aquí comentando usted y yo qué va a hacer una persona que esta mañana estaba en el Congreso. Yo no le dije ni palabra sobre lo que ha publicado un medio de comunicación esta mañana. Imagínese que es al contrario. Imagínese que él es el jefe de la oposición y no le dice al presidente del gobierno que lo tiene delante que diga qué va a hacer ante la apertura de diligencias en un juzgado contra su mujer. ¿Usted se imagina que el señor Sánchez tenga la elegancia de ser prudente y no sacar este asunto a colación esta mañana a las 9 en la sesión de control? Pues con esta persona, insisto, yo lo lamento profundamente, yo le tengo respeto como presidente del gobierno, pero no puedo compartir sus 5 años de disparate tras disparate, frivolidad tras frivolidad, y yo añadiría con unas dosis de narcisismo y de infantilismo impropias de una persona madura. En la carta menciona 14 veces a la derecha y la ultraderecha, y habla de la máquina del fango, ¿no?, citando a Umberto Eco. ¿Usted cree que Sánchez es un presidente peor tratado que sus predecesores, que Mariano Rajoy, que José María Aznar, que incluso Zapatero o González? Yo recuerdo una expresión de una persona a la que respeto, de Alfonso Guerra, que dijo desde la tribuna de oradores, refiriéndose a la UCD, ustedes son la unión de caciques disfrazados hacia la UCD. Y recuerdo la presión brutal del Partido Socialista hacia Adolfo Suárez, hacia Calvo Sotelo, cuando entramos en la OTAN, diciendo que había que salir de la OTAN. Después Felipe González tuvo la decencia de convocar un referéndum y de pedir el sí a la OTAN, ¿no? Recuerdo la oposición que recibió Felipe González cuando varios cargos de su partido, incluidos ministros, ingresaban en la cárcel, ¿no? Recuerdo con mucha intensidad la que recibió el presidente Aznar durante toda la legislatura y los atentados del 11M, ¿no? ¿Cómo? ¿Me dice usted que este presidente es el que más presión ha tenido? En ningún caso. Pues que no recordamos la historia reciente en nuestro país. En ningún caso. ¿Cómo se rodeaban las sedes de Génova? ¿Cómo se hacía escraches a los ministros del presidente Rajoy? Nosotros no hemos rodeado. Mi partido no ha hecho un solo scratch a ningún ministro del gobierno del señor Sánchez. Y no ha rodeado jamás la sede de Ferraz. Mi partido no es el partido de Sánchez. Porque, en mi opinión, el partido de Sánchez tampoco es el Partido Socialista Obrero Español. Es su partido que sí. Ha mutado desde un partido socialista, que era un partido de Estado, a un partido de Sánchez, que, en mi opinión, es su partido, su feudo, su cortijo. En definitiva, es lo que él quiere que sea. Sin embargo, sí se han rodeado sedes del Partido Socialista, incluida la sede central en Ferraz, y sí se han producido algunos actos de violencia. Yo estoy hablando de mi partido. Y a mí esos actos de violencia que se han producido en Ferraz durante los días de la tramitación de la ley de amnistía, desde luego mi partido no estaba allí. Y yo jamás he seguido ese tipo de actos, porque me parecen impropios y porque más los hemos sufrido y me parece que es un disparate. Cuando tienes la razón, hay que utilizar argumentos. Cuando no tienes la razón, habrá que utilizar insultos. Pero yo creo más en los argumentos, sin duda, y no creo nada en los insultos. Cualquier caso, si algo está calculado en esta decisión, es el calendario, ¿no? De hecho, vamos a comenzar la campaña de las elecciones catalanas con la incertidumbre de saber si el presidente renunciará o qué hará el día 29 de abril. Le voy a preguntar antes por las elecciones en el País Vasco, que casi no hemos tenido tiempo de hacer la digestión. ¿Es un buen resultado para el Partido Popular los 7 escaños obtenidos por el PP Vasco? Mira, yo creo que lo importante para ver si en las elecciones cómo acaban, cuál es el resultado, hay que ver cómo empieza, ¿no? Nosotros en Euskadi tenemos una coalición con Ciudadanos, que conseguimos 6 escaños, 4 del PP y 2 de Ciudadanos. Así empezamos. Al final, pues el resultado es 7 escaños del Partido Popular, pero lo más importante, ¿no? Incrementamos un 60% los votos, 60% los votos, y casi 2,5 puntos el porcentaje de voto obtenido, ¿no? Mire, el Partido Socialista incrementa un 0,5% el porcentaje, él obtiene 2 escaños más y nosotros con el 2,5 obtenemos un escaño. Bueno, esto es los datos objetivos, ¿no? Si usted me pregunta, oiga, ¿y usted cree que el Partido Popular en Euskadi debe de seguir siendo la cuarta fuerza, pero solo con 7 escaños? Pero yo digo, no. Ahora bien, el Partido Socialista consigue 12 escaños y el 14% de voto. Es exactamente el porcentaje, si no recuerdo mal, que tiene en el Parlamento gallego, el 14% de voto. En el Parlamento gallego, el Partido Socialista es absolutamente testimonial, es la última fuerza política y en Euskadi ha sido llave porque ha sumado con el PNV. Pero a mí lo que me preocupa en estas elecciones es que Bildu, un partido político heredero de una organización terrorista que se niega a calificar esa organización de terrorista, pues resulta que hoy el presidente del gobierno se ha apropiado de sus votos y ha dicho algo así como que 9 de cada 10 votos que se ha obtenido en las elecciones vascas han apoyado mi investidura. Es decir, se apropia los votos de Bildu y hace suyo los votos de Bildu, sí, y los blanquea con absoluta tranquilidad. Mientras que en la campaña electoral dijo aquello de que Bildu pues es incompatible con la democracia y hay una bajeza moral por no descalificar la posición del líder de Bildu durante toda la campaña. Sí, sin duda. Lo que pasa es que lo que a mí me interesa en el día después es su análisis de la campaña del Partido Popular. Y se lo digo porque, ¿qué le ocurre en las campañas al Partido Popular? El Partido Popular llega a la campaña electoral con unas expectativas muy, muy elevadas y da la sensación, no sé si es por una errónea percepción demoscópica o porque las campañas se le hacen muy largas, que en la campaña va languideciendo. Mire, yo si usted coge todas las encuestas de las elecciones vascas, la mayoría eran 6-7 diputados. 6-7, porcentaje de voto entre un 7,5 y un 8,5%. He revisado 20 encuestas, 18 daban 6-7. Porcentaje de votación inferior al 8. Hemos obtenido 7 y un porcentaje de voto del 9,3-9,4. Cuando un partido incrementa un 60% sus votos, yo creo que, hombre, considerar que eso es un mal resultado, pues creo que no es lo correcto. Ahora bien, ¿es un resultado que me satisface? En absoluto. ¿Cómo me va a satisfacer a mí que el Partido Popular sea la cuarta fuerza del País Vasco con 7 diputados? Ahora, lo que ha pasado en la campaña es que, en mi opinión, inteligentemente, se empieza a trasladar de que Bildu va a ganar en Euskadi, que va a ser la fuerza más votada, que va a sacar más diputados, y inteligentemente, pues el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista lo utilizan para decir, hay que parar a Bildu, tenemos que ir a votar todos contra Bildu, y hay votantes que los tuvimos en las elecciones generales que votaron al PNV para que no gobernase Bildu. En todo caso, para hacer un análisis correcto y un poco en profundidad, si usted se fija en los votantes en las elecciones generales y en las elecciones autonómicas, el PSOE pierde más de, en el entorno del 50% de los votantes que en las generales votaron al PSOE no le votaron en las autonómicas. y el PP retiene más del 70% de los votantes en las elecciones generales. Pero dicho todo esto, pues también se ha dicho, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo lo he escuchado en este programa, que como Vox mantenía el diputado, ¿no? Por Álava. ¿No? Sí. ¿Usted sabe que Vox ha sacado menor porcentaje de voto en el País Vasco que en Galicia? Sí, lo que pasa es que el escaño de Álava les permite seguir en el Parlamento, ¿no? Correcto. Y eso arroja... Pero el porcentaje de Vox, que, pero usted, yo no tengo ningún problema allá Vox que saque su escaño. A mí lo que me preocupa son los escaños, sobre todo de Bildu. Pero quiero decirle, si Vox saca en Euskadi el 2,08%, más o menos, de los votos, pues bueno, es que eso es mucho poco o regular. En todo caso le digo... Pero que hay un diseño de campaña, bueno, eso lo sabemos todos, y que la campaña ganan los listos y que uno vuelca sus fuerzas allí donde tiene que volcarlas, ¿no? Pero mi pregunta es más sobre política que sobre estrategia electoral, en realidad, ¿no? ¿No cree que una parte de su electorado esperaba que no solo hablase de la sanidad, que no solo habla, que sí, que sin duda son los problemas más, pero también que se enfrentase de forma más decidida al nacionalismo? Yo mantuve una tesis durante la campaña y dije en varios mítines que había tres formas de votar a Bildu. Una, la directa, coger la papeleta de Bildu. Otra, la indirecta, coger una papeleta al Partido Socialista. Y otra, la aplazada, coger una papeleta al Partido Nacionalista Vasco. Yo dije que el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE y sus políticas eran una fábrica de voto independentista. Y dije que el PNV estaba obsesionado en los últimos años en perder su identidad y en imitar a Bildu. Y lo que ha ocurrido es que Bildu ha ganado 120.000 votos y creo que un porcentaje aproximado del 11% de los votos emitidos. Esto es lo que ha ocurrido. Y yo le puedo asegurar que he hecho la campaña que he considerado oportuna y es evidente que la sanidad, a pesar de que los aquí de hecho sigue siendo un muy buen servicio de salud, pues no va bien en Euskadi. Y me ha sorprendido que Euskadi sea una de las comunidades autónomas con menor calificación en el informe PISA, en el informe de calidad educativa. Me ha sorprendido que solamente el 2% de la inversión extranjera, al menos en el año 23, haya producido en Euskadi. Eso también lo hemos dicho, ¿no? Quizás algo tendrá que ver también una inversión lingüística, que se están haciendo marchas forzadas, ¿no? Por supuesto que sí, también lo hemos dicho. Para que el día después de las elecciones no me diga que estas son percepciones mías, y para ver cómo efectivamente va el rumbo de la campaña, ¿qué sería un éxito y qué sería un fracaso para el Partido Popular en Cataluña? Mire, en Cataluña, hoy la explicación de Sánchez por la mañana, antes de la carta, apropiándose los votos de Bildu, ha venido a decir que, como todos los votos de los partidos políticos que apoyaron su investidura son los buenos, lo que ha venido es anticipar que los votos a Puigdemont apoyado en la investidura, que los votos a Esquerra apoyado en la investidura, y al PSC, por supuesto, esos son los buenos. Lo que ha venido es a equiparar todos los votos del independentismo del Partido Socialista de Cataluña. Y es evidente que Illa no tiene ningún proyecto para Cataluña. Illa tiene un proyecto fundamental, y es que Sánchez siga en la Moncloa. Por tanto, si somos capaces de trasladarle a los ciudadanos de Cataluña que hay tres posibilidades de votar al independentismo, al separatismo, que es Junts, Esquerra y el Partido Socialista de Cataluña, y solo una, de mostrar, verá usted, yo soy catalán, no independentista, constitucionalista y a favor de la autonomía catalana. Eso, por tanto, le pido el voto a todos esos catalanes, a todos los que no sean independentistas y a todos los que sean autonomistas, yo le pido el voto. Si somos capaces de que cale eso, pues tendremos un buen resultado. Pero volvemos otra vez a trasladar la situación. Oiga, es que el Partido Popular en Cataluña tiene tres escaños. Podemos multiplicar por tres, podemos multiplicar por cuatro, podemos multiplicar por cinco los escaños que tenemos. Pues seguro que las multiplicaciones por tres, por cuatro o por cinco escaños sería impresionante. Y tiene un buen candidato el Partido Popular en Cataluña. Hombre, ¿qué le voy a decir yo? Si es mi candidato, si dentro de las competencias que tengo como presidente del partido, tengo las competencias de proponer a los candidatos a las presidencias de las comunidades autónomas y a las ciudades capitales de provincia. Es mi responsabilidad. Ahora bien, como vengo de una comunidad autónoma, como creo en el Estado de las Autonomías y como sé que el Partido Popular es un partido nacional, quise escuchar lo que proponía el PP de Cataluña, que coincidía con la propuesta del partido a nivel nacional y del presidente, que soy yo. Y esto es lo que hemos hecho. Una cosa más, porque una respuesta respecto de Cataluña. Porque hay una respuesta que dio el otro día en la Feria del Libro que yo creo que causó una cierta confusión, ¿no? No le voy a preguntar lo que le gustaría, ¿no? Porque a nadie le gusta ver a una persona en la cárcel, ¿no? Pero Puigdemont debe responder ante un juez por sus delitos. Y en caso de que eso derive en una sentencia condenatoria, asumir la pena que le corresponda. Mire, yo no sé si hay algún político en España que se haya pronunciado más, pero desde luego ya le aseguro que más que yo no, en contra de la amnistía. Entonces yo no sé cómo se puede interpretar, no sé, debe ser que usted es gallego, usted le entiende a todo el mundo y yo soy gallego y no se me entiende bien. No, no se crea tampoco. Voy a pedirle que me ayude usted, oiga, pero usted mire. Si así tenemos que poner pinganillos en la radio. Señor Junts, los señores de Junts, cuando estábamos en la sesión de investidura, nos trasladaron un mensaje de que ellos podían valorar la posibilidad de apoyar al PP si nosotros tramitamos una ley de amnistía. Y dijimos no. ¿Sabe por qué? Primero, porque es ilegal. Segundo, porque es inmoral. Y tercero, porque nosotros no podemos hacer cosas ilegales e inmorales. Y por tanto, no, me faltaron 4 votos para ser presidente del gobierno, ¿no? Había otro candidato que después de perder las elecciones le comprometió a la ley de amnistía, aunque durante toda la campaña dijo que no, que la ley de amnistía era ilegal, ¿no? Por tanto, oiga, no me pregunte esto. Es decir, ¿cómo me puede usted preguntar, con todos los respetos, si estoy o no a favor de que el señor Puigdemont cumpla las leyes? Por supuesto, por supuesto. Y estoy en contra de la ley de amnistía porque es una cacicada, pero es una cacicada impropia de una democracia. Y además, en mi opinión, es profundamente inconstitucional y es ilegal. Por consiguiente, claro que estoy a favor. Si usted me pregunta, ¿a usted le gustaría que fulanito de tal entre en la cárcel? Y a usted, mira, a mí no me gusta que nadie entre en la cárcel. Lo que sí le puedo asegurar es que este señor tiene que cumplir las leyes. Y si está buscado por el Tribunal Supremo y es un prófugo de la justicia, tiene que someterse a la jurisdicción del Tribunal Supremo para tener un juicio justo. Y de la misma forma que el señor Junqueras y otros políticos haciendo cosas similares a la señor Puigdemont ha entrado en la cárcel, todo parece indicar que lo lógico es que el señor Puigdemont entre en la cárcel. Esto lo decía el señor Sánchez y yo. El señor Sánchez ya no lo dice y yo sí. No, se lo pregunto para que se explique. Bueno, cómo bien, está. Pues yo se lo agradezco, digo por si queda alguna duda en su partido. Es que se lee en titulares, ¿sabe usted? Le decía sí. Los periodistas. Es que dicen en el Partido Popular y usted decía, ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? Efectivamente. Y claro, es que dicen alguna anónimas. Cosa que parece que yo no milito en el Partido Popular. De momento soy su presidente, ¿no? Usted habla con el presidente Pedro Sánchez sobre la política exterior, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, una conversación bastante convencional que se puede establecer en privado entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno. Se lo digo por un caso muy, muy particular. Vamos a ver, el Partido Popular ha sido partidario del reconocimiento del Estado palestino. Ahora parece que Pedro Sánchez va a emprender, digamos, esa acción diplomática en solitario, incluso sin contar con el voto del Congreso de los Diputados. Probablemente si lo negociara con usted estaría de acuerdo, ¿no? Mire, es la primera vez también se rompe esto, ¿no? El señor Sánchez ha roto todos los puentes y toda la cortesía parlamentaria en los últimos 40 años en España, ¿no? Toda la política exterior, la política con Marruecos, la política con Argelia, toda la política exterior española se consensuaba entre el primer partido de la oposición y el partido del gobierno, ¿no? Aquí no tenemos ninguna información. Señor Sánchez no nos ha dado ninguna información. No habla de nada, ni de Marruecos, de nada. De Pegasus tampoco. De nada. Fíjese, se dio la circunstancia que la primera vez, como presidente del partido, que tengo una reunión con el presidente del gobierno, fue por la mañana y él se iba a Marruecos por la tarde. Y dije, oye, presidente, ¿y este cambio de opinión? ¿Esta forma de romper la tradición de cierta neutralidad y de aceptar las resoluciones de la ONU en relación con el Sáhara? Esto... No tengo ninguna información. Y me dice, bueno, es que la verdad es que había un vacío de poder, más o menos, me viene a decir esto, porque claro, eras designado presidente, pero todavía no ha habido el Congreso y tal, pero me voy a Marruecos e inmediatamente, al finalizar la reunión, y te contaré a la vuelta. ¿Y desde entonces? Cero información. ¿Y? Ninguna información. Y el otro día hace una comparecencia a petición del Partido Popular sobre la política de Marruecos. Le hago 4 o 5 preguntas sobre si el espacio aéreo del Sáhara lo controla Marruecos, sobre si ha cambiado la opinión de España en relación con la posición que defiende la ONU, sobre si Marruecos le pidió que cesara a la primera ministra que nombró de exteriores, que finalmente la cesó. En fin, no me contestó a ninguna pregunta de las que le he hecho, y se las hice preguntas absolutamente concretas, ni una información sobre Palestina, ni una información sobre Argelia, ninguna información en política exterior, y añado, y en política de defensa. Yo pido ir a ver las tropas españolas desplazadas en Ucrania, y el Ministerio de Defensa me lo niega. Oiga, pero ¿cómo no puedo ir a ver yo las tropas, el principal partido de España, desplegadas ante un conflicto bélico como es en Ucrania, y que a mí se me deniegue lo que el presidente del gobierno va todas las veces que considere oportuno? Ni en política de defensa, ni en política exterior, ni en política interior hay ninguna información de la presidencia del gobierno o de sus ministros con el Partido Popular, y yo creo que con ningún partido, salvo eso sí, sus socios. ¿Y sabe por qué no puede pactar conmigo los asuntos de Palestina? Porque él no puede pactar en su gobierno los asuntos de Palestina. Porque hay 2 ministros que se negaron a condenar los atentados de Hamas. Que tendrían que reconocer el Estado de Israel antes que el de Palestina. Se sientan en el Banco Azul. Por tanto, no quiere romper su gobierno, entiendo yo, para llegar a un acuerdo que es lo lógico con el principal partido de la oposición. Tenemos que ir terminando, pero le preguntaba lo de Pegasus, porque en Francia, por ejemplo, no ha sido solo infectado miembros del gobierno con Pegasus, ni siquiera en España, Ignacio Cembrero. ¿Usted tiene la garantía de que no le han metido el Pegasus? El gobierno se dirige a usted y dijo, oiga, déjeme y miramos los móviles y... Yo no tengo ninguna garantía, evidentemente. A mí el gobierno no me ha informado absolutamente de nada. No tengo ninguna garantía si mi teléfono está infectado por Pegasus o por cualquier otra, por otra técnica. No, no, yo no tengo ninguna garantía. Yo creo que he sido un poco explícito con usted. Yo no tengo ninguna información de lo que pasa en mi país, más lo que se publica en los medios de comunicación. A pesar de estar gobernado para el 70% de la población en las comunidades autónomas, para el 50% de los ciudadanos en los ayuntamientos, y a pesar de ser el primer partido de España teniendo mayoría absoluta en el Senado y después de ganar las elecciones generales el 23 de julio, no tengo ninguna información sobre nada. El presidente del gobierno no da ninguna información al Partido Popular, y ya solo digo, no, esto no es ningún lamento, Ya conozco las reglas de juego. Las reglas de juego del presidente del gobierno es que no hay reglas. Y por consiguiente, si usted me pregunta, yo se lo digo. Pero si no me lo pregunta, desde luego yo no lo voy a manifestar por ahí. Ahora sí, he aprendido muchas cosas. Jamás haré en materia de política exterior y en política de defensa lo que ha hecho el señor Sánchez en los últimos 5 años. En resumen, ¿qué es? Pues que... aislar a la oposición. Por supuesto, aislar a la oposición, empezar con sospechas. Oye, ¿por qué hemos cambiado la posición de Marruecos? Yo no lo sé. Yo tampoco, pero la hemos cambiado, absoluta y totalmente, en contra de miembros del gobierno. Pero fíjese, esta mañana ha habido una cosa muy sorprendente, no sé si ustedes han tenido tiempo, pero esta mañana le preguntamos a la vicepresidenta segunda del gobierno si está de acuerdo con el incremento del gasto militar que ha aprobado el Consejo de Ministros, y ¿sabe lo que dice? Que no. Y entonces, digo, oiga, si usted no está de acuerdo y el Consejo de Ministros lo ha aprobado, en el acta hay voto en contra de... No se vota el Consejo de Ministros, es un órgano colegiado. Un órgano colegiado que puede salvar el voto. Los órganos colegiados se salva el voto, por supuesto. Porque no se puede salvar el voto en un órgano colegiado. Bueno, porque las decisiones competen a todos los ministros presentes. Sí, por supuesto que sí, pero uno puede salvar el voto. Y uno puede abstenerse, y uno puede ausentarse, que era lo que debería haber Pedro Sánchez probablemente en algunos contratos, que es ausentarse de la mesa del Consejo de Ministros para no entrar en un posible conflicto de intereses. Pero, en fin, quiero decirle que lo que está ocurriendo en la política española, incluido la carta de esta noche, no ha habido ocurrido nunca en la democracia en nuestro país. Y fíjense que ha habido momentos difíciles en la democracia, ha habido mociones de censura, ha habido situaciones muy complicadas, ha habido ministros que han entrado en la cárcel, ha habido directores generales que también entraban en la cárcel. En fin, bueno, pues hoy nos hemos enterado de que el presidente del gobierno hasta el lunes pues va a intentar movilizar a su partido y a su electorado, intentar victimizar, si hay una cosa que me molesta especialmente, polarizar la política española para que los ciudadanos crean que todos los políticos somos iguales. Y no, verá usted, yo no tengo problemas con la justicia. Quien los tiene es el partido, el gobierno y el entorno del señor Sánchez. Yo no. Y por tanto, quien tiene un problema judicial es el Partido Socialista del Gobierno y el presidente. No es, pues, una cuestión política. Es una cuestión fundamentalmente judicial. Señor Feijóo, le agradezco mucho que haya estado en La Brújula hoy. Claro, si se cumplen sus pronósticos, pues el lunes Pedro Sánchez dirá que continúa y que aquí no ha pasado nada. No sé exactamente lo que dirá, pero seguirá en el cargo. Si no, no sé, igual nos encaminamos hacia unas elecciones. ¿Sabe cuándo caerían? Pues si es el primer domingo después de los 54 días, el 21 de julio. Bueno, pues si usted lo dice, pues ¿por qué no? Esa hipótesis también existe, ¿no? Lo cierto y verdad es que, mire, llevamos casi un cuarto de la legislatura sin aprobar leyes en el Congreso. Salvo el proyecto de ley de amnistía que está en el Senado y que va a ser rechazado, todo parece indicar. Sin cuentas, no hay presupuestos generales del Estado. ¿Se acuerda cuando decía el señor Sánchez que cuando uno no tiene los presupuestos generales del Estado no gobierna? ¿Se acuerda cuando decía todo aquello de que un presidente del gobierno sin presupuestos generales del Estado no es presidente del gobierno? Bueno, pues no tenemos presupuestos generales del Estado. Ya nos vamos a unas elecciones catalanas donde ocurra lo que ocurra, o el señor Puigdemont es presidente del gobierno de la Generalitat, o el señor Sánchez puede dejar de ser presidente del gobierno de España. ¿Por qué? Porque sin los votos de Junts no puede proseguir en la presidencia del gobierno. Y a lo mejor, contextualizando todo esto y haciendo pues un gran totum revolutum, buscando la victimización, la polarización, etcétera, pues a lo mejor su tesis es posible, no hay que descartarla. Señor Feijóo, muchas gracias por estar en La Brújula. La Brújula. La Torre. Onda Cero. En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Sabías que 8 de cada 10 robos se producen por la puerta principal? Porque la zona más vulnerable en una casa, en especial en un piso, es la puerta. Por eso Securitas Direct presenta su nueva alarma con cerradura inteligente, que gracias a su cilindro antirrobo de máxima seguridad protege tu puerta de las técnicas de robo más avanzadas. Además, ante cualquier intento de manipulación reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a la policía en caso de intrusión. Así tendrás una mejor protección frente a robos y ocupaciones. Llama a Securitas Direct al 900-272-272. La Brújula. La Torre. Normalmente dejamos esta bellísima sintonía sonar un poquito más, pero íbamos tan atropellados. Ahora os imagináis que me empiezo yo a soltar el rollo que me llevo soltando desde las 7 de la tarde. No. Ahora os toca hablar a vosotros, los colaboradores de La Brújula. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa Latorre. José Manuel González, ¿qué tal? Buenas noches y hay que darte la enhorabuena por la entrevista. Bueno, muchas gracias. Es el momento más oportuno. Bueno, pero de verdad que la tenemos cerrada de antes, ¿eh? Pero las casualidades funcionan, Rafa, cuando se hace un trabajo detrás. La suerte sonríe a los audaces. Eso. La diosa Fortuna. Chema Crespo. Buenas noches. ¿Pero qué cara se te ha quedado? Claro, no me habéis dejado sentar al lado de Feijóo y me habéis tenido de pie aquí toda la entrevista. Pues, ¿Toda no? ¿Eh? ¿Toda? No, hemos compartido la silla un ratito, sí, es verdad. Mira, antes de nada, decidme, cuando visteis la carta de Pedro Sánchez, ¿cuál fue el primer pensamiento que os vino a la cabeza? Ketty. No puede ser. No puede ser, porque yo creo que esto confirma. Fíjate, no puede ser, y me retrotraje unos años en los inicios de la carrera de Pedro Sánchez en la primera línea, cuando en vísperas o en los días previos del derrocamiento de ese Comité Federal, que durante tanto tiempo se ha llamado el Comité Federal de Puerto Urraco, el 1 de octubre de 2016. Eso yo no lo había oído nunca. Sí, pues se dice, ¿no?, mucho en el PSOE, sí, una forma de referirse a ese cónclave agitado. Pues en esas fechas se dibujaban o se debatían escenarios precisamente para forzar su caída. Se hablaba de la vía Óscar López, que es la que finalmente tuvo lugar, la dimisión de la mitad de la ejecutiva más uno, y pese a todos los movimientos que se iban dando previos precisamente a ese comité federal en el que se intenta forzar una votación, nos encontramos con la urna ahí escondida detrás de unas cortinas, y luego posteriormente se fuerza ya definitivamente la votación final. Cada movimiento que se hacía conforme a los estatutos, Pedro Sánchez se negaba a acatar esas decisiones. Yo recuerdo la tensión que se vivió cuando, después de votar, de dimitirle la mitad más uno de la ejecutiva, él dijo que esa votación no era válida, que habían estado utilizados por Susana Díaz y por sus adversarios políticos, y que por lo tanto él seguía siendo secretario general del Partido Socialista. Con esto lo que quiero decir es que estamos ante una estrategia de populismo y de sortear la, no sé si la legalidad, pero sí las formas establecidas del libro. Y yo creo que es muy preocupante, porque yo creo que ya lo que estamos viviendo es muy feo, y lo que viene va a ser mucho peor. ¿Y todo esto se te vino a la cabeza nada más leer la carta? Fíjate qué rápida soy, ¿eh? ¿Y a ti, Chema? A mí, pues Graham Greene, el factor humano, ¿no? Digo, mira, pues resulta que hay factor humano en la política, y una persona a la que se la ha querido deshumanizar absolutamente, ¿no? Porque yo creo que hemos estado en una constante en los últimos meses, y si me apuras, en toda la legislatura anterior, en el que a Pedro Sánchez se le presentaba como un robot, como una máquina, como un obseso del poder, al que no quería su pueblo, que vivía de espaldas a la realidad y que vivía de espaldas a ese pueblo, que no podía pisar la calle, no sé cuántas cosas más, ¿no? Y entonces digo, pues mira, aquí está el factor humano de una persona que tiene encima una responsabilidad enorme, que los objetivos políticos que ha conseguido han sido, en fin, por sendas muy, muy, muy complejas, y que llega un momento en el que alguien, lo mejor de cada casa, ¿no?, esto de manos limpias y compañía, ¿no?, pues le tocan ya definitivamente la fibra más humana, más íntima, que es su entorno familiar, que es su esposa, y humanamente se plantea y dice, oye, pero esto merece la pena. José Manuel. Pues a mí, aparte de la sorpresa, yo quiero resaltar un tema que es la parte formal, que te comentaba antes, ¿no? Y es que yo no he visto ninguna decisión de un presidente del gobierno hacerle a través de una red social. Esto se hace con una comunicación por parte de Moncloa a los medios de comunicación, que en este caso el presidente ha obviado, y esto quiero subrayarlo, y ha utilizado una red social para dirigirse a la ciudadanía. Hemos visto algún presidente, ¿no?, en España. Sí, en Estados Unidos lo hacía el presidente anterior, ¿no? Pero yo creo que esa formalidad, dicen, ¿no?, esa formalidad creo que es necesaria, ¿no? Y la segunda parte, pues por un lado, yo creo que él lo que ha pensado, yo enseguida he pensado que esto es una estrategia política, pues para virar la campaña en Cataluña, ser el protagonista él y no Puigdemont, y conseguir acaparar todos los votos de los catalanes, o el mayor voto de los catalanes, en esa intención de hacerlo. Y luego, en una segunda fase, he pensado que él ha hablado mucho con su mujer. Y yo creo que su mujer tiene mucha influencia en él, y la que está muy fastidiada es su mujer, por lo que se está publicando. Y yo creo que ese binomio, que además en la carta él menciona a su mujer varias veces, creo que esa decisión al final va a ser conjunta, no solo del presidente del gobierno, sino de la mujer del presidente del gobierno. Fíjate, yo te escuchaba a las 8, Rafa, y yo creo que es muy importante también ponernos desde el punto de vista periodístico en el contenido de las informaciones que se han ido publicando y cuál es el recorrido que ha hecho el gobierno de un mes y medio a esta parte. Porque no sé si habla bien o mal de nosotros, seguramente habla peor del gobierno que de nosotros, pero también mal de nosotros como gremio, como cuarto poder, que no hayamos conseguido en un mes y medio no conseguir una respuesta del presidente del gobierno, no conseguir una pregunta al presidente del gobierno. En mes y medio no ha habido ni un solo periodista que le haya preguntado al presidente del gobierno sobre las informaciones de su mujer. No la ha habido. Por lo tanto, no ha habido una respuesta del presidente del gobierno sobre las informaciones de su mujer, que son muchas y muy variadas. Aquí se habla de bulos, de falsedades, de mentiras, de acoso. Oye, se me ocurre en una retahíla, algunas de ellas las ha publicado mi medio de comunicación, The Objective, pero muchas otras y muy solventes y muy potentes, el diario El Confidencial, en las que, oye, hay documentos fehacientes. Nosotros dimos fotografías, pero ninguno es que... Ninguno desmentido, ¿eh? Ninguno desmentido porque no se puede desmentir una firma. Pero de la misma manera en la que no se puede desmentir una reunión en la que participa la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el cabecilla de la trama Koldo, el señor Víctor Gonzalo de Aldama, y con Javier Hidalgo. No se puede desmentir porque es que al final esas personas van a pasar por un juzgado si se admite a trámite esta querella. Y en cuanto pasen por un juzgado, confirmarán lo que ya sabemos que confirman, que es precisamente que se han mantenido esas reuniones con la mujer del presidente varios meses antes del rescate, varias semanas antes del rescate, durante el rescate, posteriormente el rescate, que eso además ha abierto otras vías de colaboración y otras peticiones de ayuda, oye, patrocíname esto, y de hecho han fructificado porque la mujer del presidente recibió precisamente ayudas de patrocinio de Globalia, que crea una empresa explícitamente, Guacalúa, en colaboración con otra persona con la que también mantiene una vía de colaboración, que es el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. En fin, hay tantas noticias sobre las que el gobierno no hemos conseguido, ya no te digo respuestas, sino preguntas, que yo creo que nos hablen ahora de estrategias de la derecha y la ultraderecha. Oiga, somos una democracia avanzada, y en una democracia avanzada existe una cosa que se llama rendición de cuentas. Es un día muy intenso, es un día en el que se van sucediendo las informaciones, de vez en cuando hay que pararse y recopilar y recordar lo que está ocurriendo. Hoy José Miguel Azpiroz nos va a presentar un menú muy variado para la tertulia, porque hay que hablar de lo que hay que hablar, y lo que hay que hablar es la carta de Pedro Sánchez, que el próximo 21 de abril ya veremos cómo termina y en qué decisión pues culmina. Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, recopilemos los sonidos, las reacciones y también algo de la entrevista de Feijóo. Esencialmente, los sonidos de la entrevista que le acabas de realizar a Alberto Núñez Feijóo, o al menos los principales titulares que ha dejado en esta conversación de aproximadamente una hora que has mantenido con él. En primer lugar, la primera reacción a la carta en la que Pedro Sánchez amaga con dar un paso al lado ante lo que considera ataques a su mujer. Esta es la opinión de Alberto Núñez Feijóo. Primero, victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios de comunicación. Segundo, decir que esto es un problema político cuando es un problema judicial. Y tercero, polarizar, enfangar todavía más la vida política y, entiendo yo, que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas, ¿no? Luego le pedías al presidente del Partido Popular una explicación a este movimiento del presidente del gobierno y decía esto. El presidente del gobierno está huyendo de sus responsabilidades y lo que tenía que haber hecho es dar explicaciones. Si usted no tiene nada que temer, ¿por qué no da explicaciones? Si su mujer es llamada en el supuesto de que lo sea en un juzgado y no tiene nada que ocultar, que vaya al juzgado y que quede claro la honorabilidad, que es lo que nos ocurre a cualquier español que seamos citados mañana, pasado o cuando proceda en un juzgado, si es que lo somos. Esta mañana, antes de la sesión de control, saltaba la noticia de que un juzgado de Madrid abría diligencias para investigar todo lo que se dice alrededor de la mujer del presidente del gobierno. Y tú le preguntabas a Alberto Núñez Feijóo por qué no había sacado en la sesión de control esa información a relucir. Pues yo no le he dicho nada hoy porque entiendo que este tema es muy, muy delicado, porque me interesa la democracia española, porque me interesa la política limpia y porque no me gusta llamar a su mujer a la comisión de investigación. O sea que, en principio, no la van a convocar a la espera de acontecimientos. También le preguntabas por lo que cree que puede ocurrir el próximo lunes, que es la fecha que ha puesto el presidente del gobierno para anunciar pues cualquier decisión que pueda tomar después de la carta de hoy. De aquí a lunes, pues dirá, verá usted, para parar la derecha y la extrema derecha, y por responsabilidad voy a seguir al frente del gobierno. Eso sí, a la vez voy a intentar movilizar mi partido, a la vez voy a intentar fastidiarle la campaña al resto de los partidos, y a la vez voy a enfangar más la política española y sobre todo a conseguir una cosa, a empatar en el fango. Bueno, pues si ustedes se lo han perdido, esto es lo esencial de la entrevista con Alberto Núñez Feijóo. Hemos hablado también de otros asuntos, pero claro, mandaba la actualidad. Y la actualidad es esta carta del presidente del gobierno, que puede derivar en qué, escenarios. Yo le planteaba algunos, ¿eh? Hay algunas especulaciones en la prensa, leí en El Español, por ejemplo, bueno, esto lo publicó hace 2 años, ¿eh? El Español, que Sánchez tenía una salida pensada que Europa. era Europa. En concreto, ser el primer presidente español del Consejo Europeo y que podía ser esta la gatera, ¿no?, por la que huir de una legislatura complicadísima. Hay otros que están especulando con unas posibles elecciones, que si son el primer domingo disponible, serían el 21 de julio. Ya. Así que, cuidado, ¿eh? Los billetes de Air Europa que tenéis sacados tenéis que cancelarlos. Y más especulaciones queréis, pues no sé, que María Jesús Montero desea una moción de confianza. Lo que te iba a comentar, la opción de la moción de confianza para mí es cuestión una alternativa. Cuestión de confianza. Cuestión de confianza. Sí. Bueno, cuestión de confianza. Depende. Es una decisión que es posible que de hecho sería la más lógica si hubiera sido un parlamentario digamos correcto a nivel europeo, ¿no? Decir, mira, están enfadados conmigo esta situación, pues mira, me presento ante el Parlamento y que el resto del Parlamento decida si sigo o no sigue. Y la otra efectivamente es unas posibles elecciones. Es posible que haya unas elecciones en verano otra vez más, Rafa, ¿por qué no? Oye, yo, de todas formas, y mira que eres cuidadoso tú siempre en tus expresiones, ¿no? Dices, si hubiera sido un parlamentario correcto a nivel europeo, yo creo que es un parlamentario correctísimo que cumple con todos los estándares del parlamentarismo democrático, me parece. Pero, a mí, ¿eh? Pero bueno, otra cosa son... ¿Crees, Chema, que es correcto hacerlo a través de una red social, hacer un comunicado de Moncloa como presidente del gobierno? Claro, es que él no ha anunciado ninguna decisión formal. ¿Ah, él no? Sencillamente paraliza un gobierno durante 5 días es una decisión. Ha suspendido su agenda. Os digo una cosa: es verdad que los titulares de prensa internacional son demoledores. Claro, ¿eh? Es que en el sentido de lo que apuntan sobre todo es a la dejación de funciones. Claro, es decir, suspende toda la agenda. Y a una decisión que ya toda la prensa internacional está pensando y poniendo la diana en España por, eso por una carta. Me cuesta pensar que uno pueda permanecer en el cargo después de un anuncio tal. Es verdad que no estamos hablando de un político convencional, ¿eh? Pedro Sánchez, oye, la última vez que nos sorprendió fue más o menos antes de ayer, con lo cual, en fin. Bueno, yo creo, mira, todo es puede ser controvertido y discutible, y decisiones inéditas, lógicamente, pues son controvertidas y son discutibles. Y si además las toma Pedro Sánchez, al cual una parte de opinión pública y opinión publicada pues le han venido negando el pan y la sal, pues más todavía. En todo caso, es una decisión que será ratificada o no en 3 días. Pasará un fin de semana en el cual él quiere interiorizar y evidenciar ante la ciudadanía, por eso que lo haya hecho a través de una red social: oiga, yo tengo ya un problema íntimo, tengo un problema humano y tengo un problema en el cual estoy haciéndome la reflexión personal de si esto me merece la pena a mí y a mi familia como consecuencia de las cosas inéditas, esas sí que son inéditas, a las que tiene que estar haciendo frente. Yo no creo que eso suponga ningún colapso para la vida política española, ni para los intereses de España, ni para las relaciones de nuestro país con el resto del mundo. El domingo sabremos a qué atenernos. Y luego, claro, que te has insistido mucho y dices, joder, con las cantidades de noticias que hemos ido publicando, con la cantidad tal, y que no haya tenido que dar respuesta ni una vez, tenemos que hacérnoslo mirar. Bueno, se han publicado muchas cosas, unas ciertas, otras menos ciertas y otras radicalmente falsas, ¿no? Y en todo caso, pues es que yo creo que el presidente del gobierno en esto, con todo el dolor íntimo que ha evidenciado con lo que ha hecho hoy, dice: yo no soy Ayuso. Aquí hay unas situaciones que quieren que afecten a mi esposa y yo no voy a implicar a la presidencia del gobierno convocando una rueda de prensa o aprovechando el atril de las conferencias de prensa de la Moncloa para hablar de estas cosas. Cuestión que la señora Díaz Ayuso pues empezó aparentemente bien diciendo: esto es un asunto personal que afecta personalmente, pero luego lo eleva a categoría de conflicto para la institución, para la comunidad autónoma, dando ruedas de prensa oficiales. Yo creo que en eso el presidente del gobierno ha acertado. Esto tendrá que dirimirse. Y luego insisto, la querella está presentada. Lo que significa y la trayectoria de manos limpias, sí, es tremendo. Pero quien abre diligencias es un juez. Todo el mundo tiene derecho a recurrir a la acción judicial, incluso el más pérfido de los ciudadanos. Absolutamente. Pero es un juez. Absolutamente. Y esto es más que ninguno. Eso no conviene porque tienen prácticas. Tienen práctica y tienen reputación mala, bien ganada. Pero es que además, hombre, parece que no es del todo habitual o novedoso que presentada la querella, sin escuchar al Ministerio Fiscal, se abran las diligencias. Parece que eso es bastante novedoso. Dices: yo no soy Ayuso. Mensaje de esta mañana, a las 8 de la mañana, del Palacio de la Moncloa. Fuentes del Gobierno sobre la información del Confidencial. 10 puntos, redactados básicamente como estrategia de defensa de la mujer privada, entidad privada, persona privada, es decir, no forma parte del organigrama de gobierno, estrategia de defensa desde el Palacio de la Moncloa a la mujer del presidente. No conocemos el auto judicial. Resulta de extrema gravedad que se conozca una actuación judicial por un medio de comunicación sin que haya sido siquiera notificado la parte interesada, lo que provocaría una indefensión intolerable para cualquier ciudadano. En caso de ser así, recurriremos, primera persona del plural, esta decisión judicial de forma inmediata. El Palacio de la Moncloa. El gabinete del presidente del gobierno, que se lo ha enviado, por cierto, a un grupo selecto, reducido, a media docena de periodistas, todos de medios bastante cercanos, que no son de ultraizquierda ni de ultraultraizquierda, igual que otros no somos de ultraderecha ni de ultraultraderecha, y nos limitamos a hacer de la manera más honrada posible nuestro trabajo. Claro que se han publicado incorrecciones, Chema, pero yo creo que no tiene un pase, y este mensaje lo demuestra. La curiosa concepción que tiene el gobierno de la diferencia entre lo público y lo privado. La nula diferenciación que hace entre lo público y lo privado. Que se utilice precisamente el servicio jurídico de la Moncloa para hacer este tipo de mensajes. Y para hablar en primera persona del plural sobre la estrategia de defensa de una persona privada, que es la mujer del presidente del gobierno, que no forma parte del gobierno, a mí me parece que ahora se entienden algunas de esas informaciones en las cuales veíamos cómo y por qué, todavía no tenemos el por qué, la mujer del presidente del gobierno se reunía con Globalia antes, durante y posteriormente. Por cierto, estas informaciones no se han desmentido en ningún momento por parte del gobierno. ¿Por qué no se han desmentido estas informaciones? Se habla en general de falsedades, pues como hablan de la información del confidencial, falsedades en generalizaciones. Ahora, concretamente, que mande un burofax como ha mandado cuando ha podido para corregir un matiz menor como es la UTE de Begoña Gómez, que mande ese burofax para decir que es mentira que la señora Begoña Gómez fue invitada a San Petersburgo por Globalia junto a Javier Hidalgo, que se reunió allí con el cabecilla de la trama Coldo, Víctor Gonzalo de Aldama, que fue invitada por Zurab, por Olikasvili, el secretario general de la OMT en una reunión con ministros africanos en calidad de primera dama, que ella fue a ver a Zurab, por Olikasvili, al secretario de la OMT a su sede aquí en Madrid y le pidió colaboración y patrocinios para el IE African Center, que luego recibió esos patrocinios también por parte de Globalia. Hay tantas informaciones, insisto y vuelvo a insistir porque creo que es de verdad una exigencia democrática. Los parapetos no valen y esto no es más que un parapeto, como lo fue la convocatoria de las elecciones generales después de las elecciones municipales. Es una estrategia desesperada y débil por parte de alguien que sabe que está contra la cuerda floja o contra la espada. Os voy a pedir un segundo. Ahora le doy el turno a José Manuel González, que está esperando muy pacientemente. Es que tengo muchos compromisos, entre otras cosas tengo a Peláez escondido en el Congreso de los Diputados, que a ver si lo van a atrapar. Claro, pero antes permitidme felicitar a alguien. Todos los días escuchamos que es el cumpleaños de alguien famoso. Pues ahora vamos a recordar que Telefónica cumple 100 años. Y la forma de celebrarlo es poner en marcha en todo el país una de las redes más avanzadas y preparadas del mundo. Más rápida, sostenible, abierta y programable, España se convierte en uno de los primeros países del mundo en dar este salto que seguro que nos traerá muchas cosas buenas en el futuro. Felicidades a Telefónica por este centenario, por 100 años más, imaginando un futuro juntos. Poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver. En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Son las 11 y un minuto. Son las 10 y un minuto en Canarias. Es que ahora hay que hablar. Ahora hay que hablar bajito para no alertar a los servicios de la cámara. Sobre todo a los servicios de seguridad, Ketty. Es que ha anochecido ya en la carrera de San Jerónimo y en el Congreso de los Diputados, pues ya no queda nadie. No queda nadie salvo los de seguridad y un fantasma, como el fantasma de la ópera. Es el fantasma del Congreso. Bueno, es Peláez. Es el cronista de provincias que, por no cogerse un hotel, pues dice: mira, yo me voy escondiendo por aquí, por los escaños, por allá y tal. Y entonces, pues se queda ahí a dormir. Y dice: pero pues, coge, es que ya no hay ave a Valladolid, es que no voy a. Bueno, que se queda a dormir allí. El otro día estuve en Ajurianea, escondido, ¿eh? Sí, cuidado. Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Rafa? Aquí estoy, efectivamente. Esta mañana, te confieso que he llegado un poco tarde al Congreso y justo he llegado para ver con estos dos ojitos a Sánchez en el patio de Florida Blanca, a donde salió escopetado justo en cuanto terminó de responder a sus preguntas. Y por lo que vi y por cómo corría su propio equipo de seguridad, te aseguro que no se lo esperaban. Algo ha pasado en esos 20 minutos de preguntas para que Sánchez pidiera el coche oficial. La escena me ha parecido tan rara que ya había decidido quedarme allí fuera a dormir. Y si te digo la verdad, pensaba hacerlo incluso en una de esas garitas que hay, para que me diera un poco el aire. Pero entonces he recibido una extraña carta a la ciudadanía. Y no he podido evitar entrar y sentarme en el escaño de Sánchez, en el mismísimo escaño de presidente del gobierno. Un escaño azul como el mar azul. Y aquí me hallo, sin poder parar de mirarme a mí mismo en la pantalla gigante. Aprovecho para decirte, por cierto, que he decidido cancelar mi agenda hasta el lunes para reflexionar, ¿eh? Y para hacerlo mejor, he adoptado una postura corporal pues algo extraña, lo reconozco. Estoy intentando ahora mismo emular al pensador de Rodin, Rafa. Pero me ha salido algo más parecido al espinario, ya sabes, esa escultura que muestra a un niño sacándose una espina de la planta del pie izquierdo. Bien, pues he llegado a la conclusión de que ese niño es España, el gobierno es el pie y Sánchez la espina. La tesis queda clara. Y el ridículo que se percibe por aquí es tan grande y el consenso de que todo esto es un golpe de efecto tan unánime que yo ya empiezo a ver muy posible que todo sea cierto y que el lunes España pueda lograrse sacar esa espina que le impide avanzar. Porque en realidad yo creo que eso ha sido Sánchez para la política, un dolor crónico en el pie izquierdo. Pero no te engañes, Rafa, esto no es Las Vegas y lo que pasa en la izquierda no se queda en la izquierda. Cuando la izquierda enferma por culpa de una espina que se infecta, no les duele solo a ellos. Todos estamos pagando las consecuencias. Sánchez podría ahora ahorrarnos un par de años de ridículo, yo creo, internacional y de debilitamiento del Estado de Derecho, sacándose la espina al solita y permitiendo que este escaño tenga un nuevo inquilino. Pero algo me dice que en lugar de eso, en el PSOE besarán esa espina de modo apasionado, pensando que nace de su propia rosa. Aunque en realidad te aseguro que besar espinas solo sirve para partirte el labio. Y en cualquier caso, si se va, sabe lo que hace. Una huida de estas suyas con apariencia de dignidad hacia prados más verdes con cierto halo de épica, en el momento adecuado y dando a entender que hay algo personal en esta decisión. Y yo no sé lo que va a pasar el lunes, Rafa, pero no te oculto que por si acaso he dejado algo de champán escondido arriba, en la cantina. Esto empieza a recordarme en algo a la retirada de Iglesias, y ¿sabes lo que te digo? Que si se va, solo deseo que se monte una taberna en Lavapiés. Visto el estilo de su prosa, le pegaría llamarla Ramazzotti. Oye, pues la taberna Ramazzotti está muy bien, ¿no? Bueno, sí, le pega, sí, mucho, sí, sí, sí. Sí, basta. Bueno, Peláez, cuidado, cuidado. Acuéstate. Tú te crees que estás en escaño vacante, pero no te creas, ¿eh? Eso es, descansa, siempre con un ojo bien abierto. No queremos líos, sobre todo. A la sombra de un león, Rafa. Venga, Peláez. Bueno, pues fijaos, ya hay una concentración en Ferraz. Sí. Son poquitos. A favor. Claro. Y evidenciar la estrategia los próximos días. Claro, eso es populismo también. Esto es lo que pretende, claro. La carta es esta de Pedro Sánchez, Chema, es populismo también. Ese populismo está consiguiendo. Bueno, para empezar, este fin de semana recordemos que se inaugura, empieza la campaña electoral de Cataluña. No va a estar hasta el lunes, con lo cual las campañas seguramente se pararán en Cataluña por esta decisión. Y a partir de ahí, pues él, yo entiendo que lo va a querer escoger su propia bandera para ser el protagonista en Cataluña frente al otro Puigdemont, ¿no? Frente yo estoy Puigdemont en el partido de Junts, ahora parece que es Pedro Sánchez el representante del PSC en Cataluña, ¿no? Y esa yo creo que es una de sus jugadas. Vamos a ver el lunes qué nos dice. Ojo que él ha cancelado su agenda, no así Salvador Illa. Y claro, esto es interesante. Claro. No, digo que es interesante, es que porque la campaña no se para. Claro, la campaña ni arranca, se para, ni se debe de parar. Otra cosa es que se cancele, porque se ha cancelado la intervención que tenía de Pedro Sánchez en la Pedro apertura Sánchez de la campaña. En la apertura, así como el Comité Federal, que se mantiene, claro, el sábado, pero no se producirá el informe de gestión del secretario general, con el que siempre se habla el Comité Federal. Digo esto porque es interesante desde el punto de vista del apoyo o no a su estrategia. Fíjate, se ha convocado, han empezado esos mensajes de pásalo a la convocatoria. El apoyo de su entorno, Ketty, va a ser evidente. Termino. Han empezado a mandar mensajes de apoyo, pásalo, todos con Pedro Sánchez. 44 personas había en la puerta de Ferraz, 44. Oye, si lo que se pretendía era, porque ese es lo que se pretendía, la victimización que provocara hordas de militantes socialistas a la puerta de Ferraz, veremos a ver mañana, a lo mejor es un éxito. Hoy, desde luego, no lo ha sido. Y luego, internamente, yo sí escucho muchas críticas de sanchistas, de sanchistas reconocidos que dicen, cuidado que esta imagen nos deja ahora mismo fuera de control. Es una estrategia desesperada, es una estrategia en la que parece que estamos sin rumbo, en la que, oye, ojo, que se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo acaban, y lo mismo, al final somos víctimas de nuestra propia trampa, y por lo tanto no percibo ahora mismo que haya un fervor unánime en el Partido Socialista. Muchas veces, en toda la estrategia que ha establecido Pedro Sánchez a lo largo de su vida, desde que le echaron de Ferraz en el año 17 hasta que se recuperó y tal, siempre ha pasado lo mismo, siempre. Y luego ha salido triunfando. Ojo, ¿eh? Es que además... Todo el mundo... Por ganas... Hasta ahora su decisión política de anticipar elecciones, de irse y volver... A todo el mundo se le acaba la suerte, ¿eh? Sí, que la baraca tiene una fecha de caducidad también, ¿eh? Su capacidad de sorpresa y su capacidad posterior de éxito hasta ahora es... Vamos, va unido. Pero yo lo de otra. Mitificar a los líderes políticos, yo estoy diciendo un hecho. Lo que es creo. Una realidad. Ahora, vamos a ver qué pasa el lunes. Sí, sí, no es buen consejo confundir los deseos con la realidad, ¿no? La carta de Pedro Sánchez que se ha divulgado a media tarde, me parece. A las 7:30. A las 7:30, ¿no? Y dice, mira. Y hay 44 a la puerta de Ferraz. ¡Qué desastre! Sánchez está es acabado. Que, es que los bueno, hay. Perdona que lo diga yo. Es que los hay. No. Pero es que como aludes directamente a mí, es que yo creo que el periodismo es decir cuántos hay, ¿eh? Para nada. No te he aludido a ti. Solo una acotación. Es que lo comentaba yo de lo de los de Ferraz. Yo no digo que eso sea un éxito o un fracaso. Yo lo que digo es que trata de trasladar a la calle una emotividad que es insana en democracia. Porque lo único que pretende es el enfrentamiento. Y creo que las exhibiciones callejeras contra la extrema derecha, contra la derecha, contra un enemigo que se dibuja perfectamente en esa carta, es un objetivo especialmente nocivo de la misma. Eso es lo que considero. Bueno, vamos a ver. Que el secretario general y presidente del gobierno haya hecho un anuncio inédito de estas características, que se podrá calificar como se quiera, y que sorprenda que haya sectores... Obviamente, muy partidarios del Partido Socialista que acudan a la sede de su partido, del partido al que han votado, para expresar apoyo, para expresar simpatía y que se creen hilos en WhatsApp en el que digan no te vayas o quédate. Chico, yo no sé dónde está el problema. Luego me diremos si eso ha sido masivo, si eso ha sido testimonial, si de esas manifestaciones públicas se puede desprender cuál es el grado de apoyo, de simpatía o tal que el presidente tiene. Pero hasta el momento, después de una decisión, insisto, inédita, sorprendente, de consecuencias imprevisibles, en las cuales, yo lo dije al principio y es mi opinión, en la cual él quiere manifestar que la política no se puede deshumanizar hasta los límites, que en su opinión, también en la mía, se había ido llevando y por lo tanto toma esa decisión, yo creo que estamos en absoluta legitimidad. Es verdad que se puede decir, oiga, pero es que claro, esto afecta a una cierta parálisis de la actividad institucional del gobierno y eso pues debería explicarse. Bueno, pues pongámoslo que esto ha sido una baja en acto de servicio como consecuencia... Una baja laboral. Como consecuencia de que no se ha visto con la fuerza suficiente para afrontar algo que para él es absolutamente miserable, sí, como lo que ha sucedido esta mañana. En este enfrentamiento, por ejemplo, teníamos antes a Núñez Feijóo, cuando ha aludido... Que le ha dado la cara en el Parlamento, sí, cuando no, esto no, ya lo me, tenía... Me refiero que cuando han aludido que la vicepresidenta del gobierno... se metió con la mujer de Feijóo. Bueno, y tuvieron que rectificar como con una noticia falsa. Con una noticia falsa. Y además está así desmentida. Claro. La política, el fango de la política está permanente. Es decir, esto se está ocurriendo y lo que nos ha hecho Feijóo... Se rectificó a alguien. Rectificó el medio de comunicación. Exactamente. Eso es de justicia decirlo. Rectificó Infolibre, pero no así María Jesús Montero. Es decir, de esa fe de ratas no se hizo eco María Jesús Montero ni el presidente del gobierno. De que han convocado a su hermano, ¿no? Ha dicho a su hermano, a la mujer, al hermano de la mujer, que es que al final la política estamos en esto. Estamos en esto. Hoy en día estamos en esta situación. Es que vamos muy mal. Yo... Isabel Díaz Ayuso la están acusando de un asesinato en masa, ¿eh? Yo no sé de qué clase de farola debería colgarse. Alguna mentirijilla se ha dicho, ¿no? No, de asesinato en masa digo. Digo porque si estamos hablando de campañas de acoso y de cómo las campañas de acoso destruyen sentimentalmente a las personas y no son capaces de aguantarlas los políticos, que son, sin embargo, personas. Y bueno, entonces, ¿no? ¿No creéis que también sería pertinente una carta escrita quizás con un estilo un poco menos florido para anunciar su... Que sacáis a Ayuso, no sé a qué viene aquí Ayuso, pero es que la señora Díaz Ayuso da la sensación de que ha mentido. o alguien la ha engañado a ella. Pues, y sí, ha puesto además los logos de la Comunidad de Madrid a la hora de dar réplica a cuestiones que tienen su gravedad, como parece evidente, ¿no? He interrumpido a Ketty y vamos a leer los periódicos. Sí, claro que tienen importancia, pero yo impugno esa máxima de que aquí estamos ante una estrategia de deshumanización del presidente del gobierno o del gobierno en su conjunto. La impugno porque creo que ese es el libre ejercicio de crítica de todo gobierno, que lo han sufrido todos los gobiernos, todos los dirigentes políticos, unos más que otros, y de hecho algunas dobles varas o triples de medir nos encontramos incluso simultáneas en el tiempo, y a mí me parece que utilizar precisamente ese argumento y esa estrategia para no responder a las informaciones que se van publicando, dices tú, y con razón, Isabel Díaz Ayuso ha mentido, sí, pero es que ¿ha tenido que pronunciarse sobre los aspectos relacionados con su pareja? Es que ella sí ha dado explicaciones mal, tarde, no, no, sin y que como se quieras. Las pidieran, ella se ofreció. No, no, pero sí, como, sí, como cinco ruedas de prensa con preguntas. Pero perdóname, pero lo ha hecho, ¿eh? Y lo Asamblea hecho de Madrid. Es que no tenemos ni una sola reacción en la hemeroteca. Y mira que la hemeroteca de Pedro Sánchez es una sombra muy alargada. Bueno, pues no tenemos ni una sola reacción sobre su mujer, sobre las relaciones y las reuniones y las relaciones que mantiene con determinadas empresas o las firmas que hace. Tú puedes insistir no, pero todo lo que quieras, yo es que te escucho cuando sí, intervienes tú hasta el final, y entonces me gustaría a mí terminarlo. Venga, Ketty, termina, por favor. Y Chema, te dejo 15 segundos luego. A mí eso me parece escandaloso. Y lo digo desde el punto de vista periodístico, te guste o no. Chema, yo creo que el periodismo también consiste en eso, en poner los ojos, en poner los oídos y en denunciar los excesos, igual que denunciamos que miente Ayuso en una intervención sobre su pareja cuando es preguntada inicialmente y luego se ve forzada a rectificar esa declaración. Pues esto es exactamente igual, que el presidente del gobierno no se haya tenido ni siquiera que pronunciar. A mí ya me parece un retroceso democrático, lo es, y que lo asumamos con plena normalidad casi me escandaliza más que el hecho que no se tenga que pronunciar. 15 segundos cada uno y periódicos. Sí, yo creo que las tareas y las obligaciones de explicar son inherentes a las responsabilidades políticas. Yo también digo que construir historias sobre la base de indicios que no están siendo en absoluto acreditados como constitutivos de hechos ilícitos, me parece que no está para eso el gobierno, para responder a eso, pero en todo caso, las acciones de la señora esposa del presidente del gobierno, qué duda cabe que deben ser investigadas y que deben ser aclaradas. Por eso me extraña mucho que, a pesar de lo que haya dicho y de la cortesía del señor Núñez Feijóo, oye, el Parlamento es un sitio extraordinario para que se pidan esas explicaciones. Y si no, por favor, que las querellas, las demandas o las denuncias se presenten con rigor y con solvencia y no por una banda de mafiosos. ¿Vale? Sí, pero hay una cuestión, y es que lo que ha hecho la actual mujer del presidente del gobierno no lo ha hecho ninguna, también es inédito, no lo han hecho el resto de mujeres del presidente del gobierno, no lo han hecho ninguna, ni con Felipe González, ni con Rajoy, ni con Aznar, ni con Zapatero. Incluso alguna tuvo que dejar efectivamente de trabajar porque bueno, pues pensaba que estaba en una situación muy especial. Y lo que ha hecho la mujer del presidente del gobierno, por lo menos éticamente, no sé ya si es un asunto de incriminación judicial, pero éticamente yo tengo mis dudas. Dejémoslo en estéticamente de momento. Yo estoy, bueno, éticamente, desde luego no tengo ninguna duda. Yo creo que éticamente, si fuera mi mujer, yo no lo haría. Yo creo que esa parte que le molesta mucho a la mujer y que le molesta mucho a Pedro Sánchez, es por algo. Yo creo que eso es una parte muy importante y que tiene que ver con la carta de hoy. Que tiene que ver con la carta de hoy. Y que el hecho de que no se pronuncien es por algo, y os hablo una cosa, es de manos limpias. Yo estoy de acuerdo, efectivamente, en las sombras y las dudas precisamente sobre esa organización. Pero no nos olvidemos que esa organización es esa organización de la que estuvimos hablando durante años y años y años, porque sentó la infanta Lelo aquí. Sí, sí. Y entonces no nos parecía tan mal. No, sí, a mí sí. Bueno, no digo a ti. A muchos otros que hoy la están denostando porque puede sentar en el banquillo a la mujer del presidente del gobierno. Pero algunos que ayer dijeron, ay, es que al final ha tenido que ser manos limpias. Hoy resulta que están diciendo, y no, eso no, es verdad, oye, que ese ejercicio de coherencia. Tú no, Chema. Que les haya dado patina. Que no lo digo por ti, Chema, que no lo digo por ti. De iniciativa popular. Tú no, Chema. Tremendo. Esta es una panda. Es verdad, han tenido todo tipo de condenas. Es verdad que la última la libraron, pero tiene unos orígenes, unos comportamientos y unas actitudes absolutamente. Vamos a sumar nosotros a nuestra panda a alguien. El Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Por fin, gente seria. A ver qué traen los periódicos del mañana. Bueno, llegan algunas portadas y algunos editoriales también. La Razón abre... ¿De qué hablarán? ¿De qué hablarán? Pues mira, de la Lotería Nacional, como estabais todos pensando. La Razón abre con una fotografía de Pedro Sánchez con cara de circunstancias frente a la tribuna del Congreso, bajando las escaleras, con este titular. Sánchez amenaza con dimitir. Anuncia en una carta a la ciudadanía que cancela su agenda y que el lunes dirá si sigue o abandona. El Partido Popular pide que dé una explicación de los escándalos que rodean al PSOE, al Gobierno y a su pareja. El titular de la editorial es Victimismo y medias verdades calculadas. Hay dos destacados. El espectáculo Rayaron la estacarnada alienta las sospechas. Nos hallamos ante la constatación de una legislatura fallida. Del ABC ha llegado solo el editorial con este titular. Sánchez manipula al país. El presidente del Gobierno vuelve a doblar la apuesta y amaga en una carta en las redes sociales con dimitir, escudándose en una supuesta persecución a su mujer. En El Mundo, a toda página, crisis política por la investigación a la esposa del presidente. Sánchez pone a España en interinidad para victimizarse. Somete la presidencia del Gobierno a 5 días de reflexión, entre comillas, personal, y el lunes desvelará si dimite. Bajo esta información, otra de algo que lo veis aquí, la filtración de datos del novio de Ayuso parte en dos la cúpula fiscal. En el adelanto del digital El Español, el primer titular, España en vilo, Sánchez abre una crisis insólita al supeditar su continuidad a 5 días de reflexión, entre comillas. Y estas son los titulares con respecto de esta información y relacionadas con ellas. Uh-huh. Hay más cosas. Hay un editorial de estos en portada. Hay una cosa curiosa. Hasta la prensa económica abre con este asunto. Cinco días abre, Sánchez cancela su agenda política y abre la puerta a presentar la dimisión. Carta. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si debo seguir. Y otros asuntos en primera, pues poca cosa más. En El Mundo, la AIREF constata que solo el 24% de los fondos de la Unión Europea ha impactado en el PIB, y en La Razón ni uno más. Todos son referencias a este asunto. ¿Sabéis lo que me llama a mí la atención de la prensa internacional y de sus titulares? Que yo os digo que me parecen bastante contundentes, al menos todos los que he leído. No sé si ahora de repente me sale The Guardian, que es un medio progresista, no, yo qué sé. Pero los que he leído, yo qué sé, la BBC, leído, por ejemplo, tenía por aquí pues alguno más, el Times, The Times, no el New York Times. Todos se referían al duty, ¿no? Al deber. Como Sánchez deja en suspenso su deber para ocuparse de un caso de corrupción que probablemente ellos no hubieran siquiera mencionado, claro, si no hubiera mediado esta carta del presidente. Es que la ha amplificado lo que hemos conocido de esta mañana. Eso es, insistimos en una cosa. No es que el juez haya admitido a trámite nada, claro, es que ha abierto unas diligencias. Pues eso digo. Es decir, oiga, me voy a interesar por este asunto. Digo porque unas diligencias... El presidente de Portugal, mi querido Rafa, sencillamente por una presunta una imputación, por presuntas irregularidades de su jefe de gabinete, en 24 horas se fue. Sí. Y ahora mira cómo está. Sí. Oye, y en España justo. Y en España hubo una moción de censura por un párrafo incrustado en una sentencia. Sí, ocurren muchas cosas. Pero es muy importante dimensionar las decisiones que toman los jueces. Es que unas diligencias no es ni siquiera admitir a trámite. Claro. Es que unas diligencias es un paso muy inicial. Mira, Joaquín Manso antes, ahora que hablamos de los periódicos, el director del Mundo, antes tuvimos aquí a Paco Maruenda, director de La Razón, y Joaquín Manso, colaboradores habituales además de La Brújula. Y decía, las diligencias, lo veo bastante endeble. Se decía que no aporta demasiado, no vemos nada más que una serie de referencias informativas. Y dice, claro, esto puede quedar absolutamente nada. Bien. Ahora sí puede ser la excusa perfecta para una operación política, una maniobra política, que es lo que yo creo que ha ocurrido. Claro, pero es que esto se iba a empezar a utilizar por la campaña electoral que empieza este viernes en Cataluña. Es que creo que está detrás de todo esto. Eso es, por eso a mí esta sobreactuación me parece tan grimosa, francamente. Porque no solo lo va a utilizar el PP, es que esto lo va a utilizar hasta Puigdemont. Claro, esta situación, esta apertura de diligencia la va a utilizar hasta Puigdemont, y en este efecto yo creo que Pedro Sánchez ha querido dar la vuelta a eso e intentar ser el protagonista, que oye, que es legítimo, que decida lo que quiera. Atención, dice, oye, mira. Pero me parece un poco que un presidente del gobierno haga esto, me parece un poco... Otra cosa es que le salga bien, ¿eh? Sí, ojo. Coste una cosa, ¿eh? Puede ser sorprendente, pero es coherente. ¿Sabíais que 8 de cada 10 robos se producen por la puerta principal, porque la zona más vulnerable en una casa, en especial en un piso, es la puerta. Por eso Securitas Direct presenta su nueva alarma con cerradura inteligente. Que gracias a su cilindro antirrobo de máxima seguridad protege tu puerta de las técnicas de robo más avanzadas. Además, ante cualquier intento de manipulación, reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a la policía en caso de intrusión. Así tendrás una mejor protección frente a robos y ocupaciones. Llama a Securitas Direct al 900-272-272. La brújula. La torre. Mira, sabéis que no suspende sus obligaciones nunca, jamás, Roberto Brasero. Y su obligación a esta hora es contar el tiempo de mañana a los oyentes. Un momento estelar de la brújula. Querido Roberto Brasero, buenas noches. Hola, Rafa, muy buenas noches. Hola a todos. Bueno, pues mira, estoy aquí anulando todos los compromisos que tengo por delante para no nos lo creemos. Centrarme en el tiempo, que es lo que nos ocupa, y para decirte los cambios que nos vienen, porque mañana hará menos frío, helará menos. Eso es muy buena noticia para la gente del campo, sobre todo que vean en riesgo algunos cultivos con estas heladas tardías. Bueno, pues mañana solo va a helar en zonas de montaña, así que en ese caso tranquilidad. Y el frío va a ser distinto porque cambiamos el frío de la helada, que esas irán a menos, por el frío de las nubes, que se van a ir llegando a más zonas de España. Bueno, de hecho, mañana ya lloverá en el norte de Galicia y el Cantábrico, y por la tarde podemos tener algunas tormentas en las sierras del sureste. Pero es que el viernes la borrasca amenaza con instalarse frente a Galicia y dejarnos más lluvias en el noroeste. Y el fin de semana, igual esas lluvias alcanzan muchas zonas de España. Sí, sí, cambios en el tiempo. Del frío que tenemos, que parece de invierno, vamos a pasar a temperaturas algo menos frescas, pero con las lluvias propias de la primavera. Eso es lo que esperamos por delante, Rafa Latorre. Pero bueno, ya lo iremos confirmando en los próximos días, que mañana, de nuevo, sí, aquí estamos. Apúntatelo en la agenda. Aquí, apuntado queda en la agenda. Pero ¿cómo voy a apuntarme en la agenda algo que me ocurre a diario, hombre? Ya sabemos que estás aquí en tu cita diaria con los oyentes, igual que Chapo a Paolaza, que ya me está esperando, con las llaves para echarle el cierre a este día tan intenso. Querido Chapo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, por decir algo, querido Rafa Latorre, ya nadie mandaba cartas, y fíjate. Mira, misivas, epístolas. A ver qué traes tú anotado ahí en tu carta. Pues hoy en mi carta traigo que Sánchez ha escrito efectivamente una carta diciendo que medita dejar el gobierno. ¿De qué depende? Me pregunto. Si dijera que sí, que lo deja, ¿de qué serviría esta carta? ¿Y si decidiera seguir adelante? ¿Para qué la escribe? A ver cómo dice ahora, va, que me quedo. Ser presidente no es fácil, ¿eh? Hay que admitirlo. Todo el día aperreado. A Aznar le pusieron una bomba. A otro le hicieron un golpe de estado, a este lo intentaban matar. Publican que tu mujer recomienda empresas para contratos públicos, por ahí sí que no. La carta siempre tiene algo de impostado, algo más de lo que se pretende. Cosas que se dicen por carta pudiendo decirse a la cara, o callarse, que tampoco hay que decirlo todo. Te voy a mandar una carta, ¿eh? A mí me mandan una carta en plan pasivo-agresivo y lo primero que me sale es mandarlo a elecciones. Yo cuando dudo de un texto, aconsejo leerlo con acento de telenovela. No es habitual que me dirija a usted por carta. Y ya te das cuenta de que no funciona. Es que Sánchez está teniendo con Españita una bronca de novios a las 4 de la mañana. Él amenaza con irse, el portazo, ¡pum! De pronto llama al telefonillo, no puedo dejarte. No eres tú, soy yo. Te quiero, arreglémoslo. La paradiña, cancela la agenda. En la carta de Sánchez a los corintios y a los tuiteros, el presidente se pregunta y se responde casi como en un diálogo de Cyrano de Bergerac. ¿Vale la pena? No lo sé. Yo creo que no vale la pena. Los aros por los que ha pasado él y ha hecho pasar a este país, los arrastres, el PSOE todo roto como aquello, las humillaciones de los de Bildu y los independentistas, lo de Marruecos, la movida constante, la amnistía y las cosas que se dijeron que eran anticonstitucionales por un tiempo más en la Moncloa. Si me preguntas a mí, presidente, si vale la pena, yo te diría que no. Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece. Bueno, queridos, pues nada, id recogiendo que habrá que descansar y además vienen los deportes porque hay alguien que sí que se queda y ya lo ha decidido él y a quien le correspondía decidirlo. Cumbre en el piso de Joan Laporta y quien se queda es Xavi Hernández. Bajada de sueldo y a seguir. Y Chema, como es madridista, lo celebra. Sí, sí, no. Sí, sí. No, no, esto se lo cuentan los deportes, ¿eh? Rocío Martínez, Edu Pidal y el Radio Estadio Noche.